gente, bienvenidos a esta edición de Nivel Escondido Podcast. Esta vez, Nivel Escondido 577. Este que les saluda Giovanni Rodríguez, Sport Wolf en la casa, gente. Y hoy conmigo, el tipo que andaba de vacaciones por Puerto Rico y pasó dos malos ratos en el aeropuerto tratando de volver a su casa. El primero, en el counter de la aerolínea, pretendían cobrarle dos maletas adicionales a cuenta del peso añadido en el avión. Dice que por todo lo que se comió. Y el otro en TSA porque, y que en el ID no se parecía porque supuestamente Eric quedó gachetes el día que se fue. ¡Gatoneo! ¿Cómo estás, Gio? Saludos, gente. Todo bien, mano, todo tranquilo. Bueno tenerte por acá de vuelta. Bienvenido acá a la programación regular, gatito. Wow, te echamos de menos, brother. Gracias, gracias. Sí, estamos regresando. De hecho, regresé el domingo pasado, entonces esta semana pues ya regresamos domingo, ya el lunes yo estaba de vuelta a la oficina trabajando. Mi nena pues comenzó el summer camp y mi esposa llegó a coger un curso. Estaba haciendo un bootcamp para una certificación y yo estuve casi toda la semana sin computadora. Porque dependía el día de cómo saliera, porque eran clases de 8 horas. Y salía con trabajo para hacer. Y entonces usando la compu. Entonces, por eso fue que el miércoles, pues hicimos el cambio. Yes. Ya jueves, pues ya la cosa estaba bajando. Mi esposa es de las que llega un momento y dice, ok, ya I'm done, no voy a estudiar más nada. Y ya. Y entonces ya jueves había cerrado operaciones. Viernes, pues tenía el examen, pasó todo bien, ya tiene la certificación. Pero fue una semana intensa. Yo en mi caso, pues, you know, regresando a la oficina, poniéndome al día. Una vez la computadora estuvo libre, pues me puse a trabajar cosas acá del canal. Todavía quedaban dos premios de Bebo que no había entregado. Ajá. Que era el de Surfing, que pues Surfing no tenía ninguna de las opciones que teníamos. Y entonces lo que hicimos fue que se lo enviamos a Gio y Gio se lo da de alguna manera en algún punto. Sí, yo lo tengo ahí en remojo. Lo que pasa es que él está pendiente de adquirir un ítem específico de Amazon. Y estamos pendientes a que baje de precio. Ahora que viene la venta. Ahora en verano. Sí. Hopefully. 16-17 de julio. Yes. So, eso es lo que estamos esperando. Nice. Y entonces el otro que me faltaba era el del Jibarito, porque Jibarito no llenó el formulario. Y entonces cuando regresé acá, pues lo contacté y dije, mira, ya nada más aquí para que, y entonces él quería donarlo a Extra Life. Sí. Y entonces me dijo que quedaba a discreción mía, entonces yo me fui al final de la lista y repartí el premio de él, $150, gente. Wow. Y lo donó ahí a Extra Life, lo repartimos ahí entre las personas que estaban por ahí más o menos abajo. Y ya nos pusimos al día con eso. Lo otro que tenía pendiente era la correa de Bebo, que tenía que ordenarla. Uy. Yo tenía un enlace que había encontrado no hace mucho, cuando Gitana había comenzado a preguntar. Yo conseguí un enlace y yo decía, yo creo que es esta. Pero que después que entré a la parte de customización, no quedaba igual. Y yo no estaba contento. Y seguí buscando hasta que finalmente la encontré. Exactamente la misma. Uf. Y entonces ahí entré lo que quiero y todo. Y entonces por ahí ya está ordenada. Decidí enviarla a mi casa y no a Puerto Rico directamente. Por eso de echarle el ojito y ver que esté todo bien. Sí. También ordené el trofeo. Que ese también, ya que voy a enviar una caja, pues lo envío todo. Claro. Lo envío para mi casa. Y actualmente estoy trabajando las camisas de campeón. Nice. Me falta solamente la de Darkness por preparar. Todavía no he ordenado ninguna. Okay. Pero el arte ya está hecho para las otras 6. Esa es la que me falta. Y es porque pues Darkness no ha entrado, no me ha dicho cuál personaje quiere y qué nombre quiere que le ponga al frente. La mayoría de las personas han escogido el handle de ellos, el nombre que tienen en Twitch. Sí. Excepto con Krillin González, que pidió que fuera Krillin González. ¡Maldita sea! Bien merecido. Pero ya, estamos casi el día con eso. Wow, vivo con un montón de tiempo. Todavía estamos en julio casi y todavía estamos dándole vuelta a vivo por acá. Pero ya casi acabamos con eso. Aparte de eso, pues, de regreso al canal, pero de eso hablamos más adelante. Vivo trae cola y dicen que ya está en preproducción el del año que viene. O sea, esto es friendo y comiendo. Ya por ahí alegan los que saben que supuestamente Vivo se va a extender por 2 semanas. Una semana completa va a ser dedicada a Marvel vs. Capcom Collection y la otra pues a lo que sea que la gente vote. Eso dicen por ahí, todavía no sabemos. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, gente. Pero esta semana tenemos para ustedes tremendo, tremendo podcast. Esta semana correspondía otra de las que estabas esperando. Otra entrevista gaming y gato. Tuvimos por fin una super conversación. Nada más y nada menos que con la gente de Gritaera Productions. La verdad que espectacular, la pasamos brutal. Nos reímos un montón. Se discutieron varias cositas interesantes. Y obviamente, esperamos que ustedes disfruten de la entrevista tanto como disfrutamos nosotros hablando ahí con los muchachos de Gritaera. Pero antes de eso, pues vamos a pasar a las informaciones para esta semana. Gatito, ¿qué tenemos por ahí? Yes, comenzamos hablando de Forza Horizon 4. Gente, resulta que se dio a conocer que van a estar removiendo el juego de plataformas digitales, entiéndase, de lo que es el Microsoft Store, de Steam, y lo van a remover del Game Pass también, esto a partir del 15 de diciembre. Los que ya tienen el juego de por sí, que pagaron por él, pues no hay problema, van a seguir teniendo acceso al juego y van a poder acceder a los servidores, pero ya después de esa fecha nadie lo puede comprar de manera digital. Esto probablemente tiene que ver con las licencias que se obtienen para los vehículos y la música, particularmente la música. Es algo que cada día se pone un poquito más complejo porque pues todos sabemos que la industria de vender los discos y vender singles y todo eso ha ido en decadencia, y entonces la industria de la música está que se agarra de cualquier cosa para sacar dinero, y probablemente las licencias para usted poder utilizar una canción para algo han subido de precio un montón, y entonces lo que hacen que en vez de obtener derechos vitalicios, obtienen los derechos por varios años y ya, y hasta ahí. Una vez pasa esa ventana de tiempo, pues tienen que sacarlo de esas plataformas digitales porque pues, ya no tienen derecho a vender un producto con esas canciones. Lo hemos visto ver con otros juegos. So, no me sorprende, pero es triste que pasen estas cosas. Claro, está en formato físico, si usted se encuentra con él, pues lo puede comprar. Pero esto también implica que no se van a imprimir nuevas copias luego de esta fecha. Y probablemente ni siquiera ahora, porque la fecha no está tan lejos. Así que si a usted le interesa, busque por ahí, cómprelo o compre una copia física porque se va. Este juego yo no lo he jugado, el 4 toma lugar en Gran Bretaña. Dicen que está muy muy chulo. Yo tampoco he jugado el de México, yo me quedé bastante atrás, yo me quedé en Forza Horizon 2. Pero Forza Horizon a mí me encanta, excelente juego, no muy en serio en el lado arcade, pero tampoco, no muy en serio en el lado de simulación, pero tampoco se lo toma a chistes como los juegos de carrera de más arcade. So, es tremenda, tremenda entrada a los videojuegos de carrera. Este año me sorprende que no hay un Forza por ahí en el horizonte. Suena a punt y todo. Que tú sabes que ellos habían entrado en un ritmo que un año era Motorsport y el otro Horizon. Y este año, que yo sepa, no se escuchó nada. Me sorprende. Todo lo bueno que fue el Microsoft Conference, no anunciaron nada de Forza. Yeah. Me está raro, todavía queda parte del año, pero ahí era el momento donde ellos debían anunciar eso, o típicamente lo anunciaban en el verano. Quizás van a darle un brequecito por ahora. Yo no sé qué tan bien ha estado vendiendo esto, pero yo sospecho que Horizon vende mejor que Motorsport, pero I don't know. Microsoft, quizás se está enfocando en otras cosas. Oh, te lo garantizo. So gente, ya saben, si a usted le interesa Forza Horizon, pues 4, asegúrese de añadirlo a su colección. Así es, y con ese segue tan nítido, nos movemos a la próxima noticia, gente. Esta pasada semana, Xbox anunció que comenzando en julio, estará llevando su servicio de Xbox Game Pass vía Cloud Gaming al servicio de Amazon Fire TV. No se requiere consola, obviamente, pero sí se requiere un Fire Stick específico, el Fire TV Stick 4K o el 4K Max, ¿verdad? Esas son las opciones. Para poder accesar el Xbox Game Pass vía este servicio del partnership con Amazon, necesitas descargar el app de Xbox, obviamente, iniciar una sesión de cuenta de Microsoft con suscripción al Xbox Game Pass Ultimate y también un control Bluetooth compatible, sea de Xbox o PlayStation, whatever. Según la nota de la que se desprende esta noticia, se podrían jugar títulos con alta demanda gráfica al streaming, ¿verdad? O gracias al servicio de la streaming del cloud, sin necesidad de la consola potente y supuestamente sin problemas. Obviamente, hay que asegurarse de tener una conexión muy estable en términos de internet para una experiencia de juego fluida. Y al momento se desconoce si esto va a ser un worldwide launch o si va a estar limitándose por regiones y también por tiempo. Tampoco se especifica si va a estar disponible en Puerto Rico. Podríamos decir que sí, maybe, pero no es específico, ¿verdad? No tenemos esos detalles al momento de discutir esta noticia. Hay quien está celebrando esto con bombos y platillos. Hay quien está sonando la alarma de, hey, esto era lo que estábamos diciendo, you know, eventualmente Microsoft incursionando full blast a lo que es el servicio de proveer el juego en donde sea, y esto lacera, ¿verdad? O potencialmente, hay quien esté de acuerdo con este planteamiento. Yo me he ido cuesta abajo con esto. O muero en la colina, como dicen, esto de que es, en efecto, es un problema, un potencial problema para efectos de mantener la industria, el balance como lo conocemos, toda vez que, pues, si no se necesita hardware, todo va a ser simplemente por servicio, precisamente como la noticia que estaba discutiendo Gatonejo, el juego se va cuando les dé la gana, por las razones que les dé la gana. En ese caso, ¿verdad?, sospechamos que tiene que ver con la música, pero potencialmente pueden ser otras cosas, han pasado otras cosas bastante raras. Simplemente, mira, está delisted porque sí, porque me dio la gana. Y en el Game Pass tú no eres dueño de nada, ahí sí que no eres dueño de nada. Simplemente estás pagando por el acceso, al igual que Netflix, al igual que, ¿verdad?, otros servicios de la era digital. So, yeah, gente, the end is not near, it's here. I don't see it. Yo no lo veo como que es el fin. Es una evolución. Me recuerda a la industria de la música, donde todo el mundo, para poder escuchar música en su casa, necesitaba un dispositivo, sí, que tocara ese medio físico, ya fueran 8-tracks, los cassettes, los long play, los CD. Y en la actualidad tú no necesitas nada de eso. Tú lo que necesitas es una bocinita y vámonos, porque ya todo el mundo tiene un dispositivo móvil que es capaz de hacer muchísimas cosas. Y en este caso, los Smart TV, you know, ahora vienen con Prime TV o Fire TV o como sea la plataforma de ellos, ya viene integrado con el televisor, o puedes comprar el stick este, que por cierto estoy viendo cuál es el precio de esto. Son $60. Mucho el más barato Max, una consola, claro está. Yes, y el otro, el regular, el 4K, cuesta $50. So, $50 ahí te da la opción de disfrutar de tu servicio de streaming, de películas y series. Y también tienes la capacidad de jugar si pagas por el servicio de Game Pass. So, suena como una buena opción. Específicamente el Ultimate. El Ultimate, no, ok. Quieren que te vayas all out. Yeah. Suena como una opción para alguien que no tenga una consola y no quiera como que hacer esa inversión. Uh-huh. Para ya, si ya usted tiene la consola y todo, pues en este caso es más redundancia, quizás conveniencia. Tiene un stick en un televisor en su sala, mientras que su consola vive en un cuarto o algo así. A todo esto, puede asegurar que necesita buena conexión para poder disfrutar de este servicio. Bernardi, no te apuntes que no va. Sí, okay, yo diría que si usted no tiene 100 megas, no mire para allá, porque la experiencia no va a ser agradable. ¡Diablo! No, para nada. Pero ya, yo lo que digo, ¿verdad?, de que the end is here, fuera de toda broma, ¿verdad?, y sin sonar extra alarmista, es the end as we know it. You know, things as we know them. Como bien dice Gato, es el verging point de moverse, ¿verdad?, de un punto conocido hacia en efecto, lo desconocido, pero que hace tiempo que se está coqueteando con la idea. Y pues nada, habría que ver entonces si esto en efecto es positivo para la industria o, como yo me sospecho, al igual que otros tantos, potencialmente negativo. Ya veremos, ¿verdad? Cómo evolucione esto, qué posibles impactos podría tener con otras consolas, si alguno, qué respuesta va a tener PlayStation, si es que va a responder en cuanto a moverse afuera de lo que está haciendo ahora, porque pues con todos estos movimientos recientes de títulos de PlayStation en PC, y la más reciente colaboración de el título de Horizon Whatever en Lego, pero que va para Nintendo Switch, y eso es un IP de PlayStation, no hemos visto, ¿verdad? Un movimiento similar, ni siquiera pensarlo, ¿verdad? En el contexto de que el servicio de equivalencia dentro del PlayStation al Xbox Game Pass es una mierda, no ha funcionado o no ha funcionado tan successfully, ¿verdad? Tan exitosamente en comparación, ¿verdad? A Xbox Game Pass. So, habría que observar a ver qué es la que hay con esta noticia. Bueno, vamos a continuar por acá con la noticia. Esto me pareció curioso. El juego de Hitman, que si usted, bueno, quizás usted no sigue Hitman tan de cerca, pero si usted recuerda, para la generación de PlayStation 4 y Xbox One, pues salieron tres juegos de Hitman, Hitman 1, 2 y 3. Hace como un año atrás, ellos decidieron como que juntar los tres juegos en una misma cosa y le llamaron a eso Hitman World of Assassination. Y se prestaba porque todos los juegos eran como que por capítulos y funcionaba muy bien. Y durante la vida de los Hitman, a cada rato ellos tenían un evento especial donde traían un nuevo target, un nuevo objetivo, alguien para asesinar. Y en ocasiones era alguien famoso. Pues tuvieron a Gary Busey, también a Sean Bean. Me parece que también tuvieron a David Hasselhoff en algún punto. En donde pues sueltan al personaje en tal lugar y su objetivo es matarlo. Habían unos eventos de esos que eran por tiempo limitado. Usted tenía una sola oportunidad de hacerlo. En esta ocasión, yo creo que simplemente usted compra el DLC y entonces trae ese contrato y usted se queda con el personaje y lo puede matar de 40 mil millones de formas diferentes. Pero ya, me refiero a que van a estar trayendo a Conor McGregor, el peleador de MMA, pues va a estar llegando al juego y se va a convertir en un target, en un objetivo. En el juego se da a conocer como The Disruptor y también es un luchador de MMA. Oh, qué casualidad. Entonces, esto tiene un costo de $4.99, incluye cosméticos y pues contratos especiales y cosas. Así que lo traje aquí porque me pareció curioso. A mí me encanta estos juegos de Hitman, pero estoy mega, mega atrás con ellos. Hace tiempo que no los juego, pero me muero por tener una oportunidad de sentarme a jugarlo, porque este juego no se presta para entrar 10 minutos o 20 minutos. Esto es como un pozo, estos juegos. Usted entra al mundo y tiene el objetivo y usted trata de que no lo atrapen y tiene que estar mirando las diferentes cosas y aprendiendo el mapa y escuchando diálogo y ya toma mucho tiempo. Pero esto está cool. Así que si usted es fanático de Hitman y le cae mal Conor McGregor como a mí, pues considere obtener el DLC. Ahí está. Este jueguito de Hitman está bastante nice porque preserva algo que eventualmente se perdió en estos juegos de espionaje, infiltración, y es ese elemento de que te forzaba a que la misión tenía que tener sigilo. Esto era bien característico en juegos, pues, you know, way back when. Y particularmente se destacaba Siphon Filter, se destacaba Metal Gear Solid, y, you know, en ciertas ocasiones, pues, si tú no hacías la misión como la tenías que hacer, pues mission fail. Pero eventualmente se le comenzaron a dar herramientas a los jugadores de que, haz la misión como te salga después de que, you know, cumplas con el objetivo, pues si en verdad entraste con Blazings, pues que se joda. Pero aquí, en este juego, las últimas veces que que yo lo vi, o sea, como que me familiaricé con esta franquicia, fue las veces que tú lo estabas jugando, Gato. Y estaba bastante nice el hecho de que preservara. Y si bien preserva eso, igual dentro de los parámetros, te dan múltiples maneras de acabar con tu target, incluyendo la de Guns Blazing, pero hay como que una, había como una penalidad, ¿verdad? Yo eso es lo que más o menos recuerdo. Es que hay... están los diferentes objetivos. Lo puedes hacer así, no hay penalidad, pero si tú eres de los que quieres completar todos los objetivos, la mayoría de ellos todos son de sigilo. So el juego te lleva a que hagas eso. Yo creo que confundiste, mencionaste Siphon Filter de sigilo, pero Siphon Filter no es de sigilo, eso es un juego de acción. Yo creo que estabas pensando en Splinter Cell. Yes, sir. Los crucé. Yes, lo sé porque es bastante común, algo tiene los nombres. Este juego, exacto, te lleva o te seduce a que lo hagas de manera sigilosa. Yo creo que el género así de sigilo en de manera global no es tan popular. Porque si usted va con la mentalidad de entrarle a tiro a todo, pues este juego... You know, esto no es el fuerte del juego. Se han acomodado, lo vimos con Metal Gear Solid 5, que se acomodaron, inclusive con el 4. Sí. A que, ok, usted no lo quiere hacer en sigilo, fine, tire por ahí para abajo. Y pues Hitman también, usted quiere tirar tiro, tire por ahí para abajo, pero nosotros vamos a construir todos los objetivos pensando en que usted lo quiere hacer de manera sigilosa. So, yo creo que es una buena manera de acomodar a la gente, pero los días de un juego de puro sigilo yo creo que están, se acabaron. Long gone. Yes. Pero me gusta porque por lo menos me lo recuerda. Y el hecho de que esté McGregor ahí y que tanta gente le tenga ganas, probablemente esto venda muy bien. No es por nada. Bueno, gente, nos movemos a la próxima noticia. Esta tiene que ver con Elden Ring y es que Shadow of the Erdtree, ¿verdad? Que es el más reciente DLC. Resulta que vendió 5 millones de copias, nada más y nada menos que en 3 días. Esto representa un 20% de la base total de jugadores de Elden Ring, que siendo un juego del 2022 y que haya vendido hasta la fecha desde su lanzamiento 25 millones de copias, no suena nada mal, ¿ok? Elden Ring rompiendo una vez más. Este fue el juego más vendido en Estados Unidos durante el 2022, también obviamente el GOTY de los GOTY. Y es que también cabe destacar, Gato, que para entrar al DLC es necesario derrotar dos jefes específicos. Uno de ellos no es para nada fácil y el otro tampoco es fácil que digamos, you know. Entonces, tiempo para entrar al DLC tiene que... Sí, está cabrón. Está cabrón, es como que no te creas que es simplemente darle al botón de que el DLC está aquí y ya, es el DLC. No, yo de hecho tuve la oportunidad de jugarlo el día de estreno. No lo pude jugar mucho porque ese fin de semana a Lara le movieron el juego y fue juego de soccer viernes en la noche. So, yo estaba aquí más o menos temprano, cuando llegué del trabajo, pam, me puse a jugar a las millas y tuve que terminar temprano también, o sea, no pude explorar demasiado. Pero si de algo me di cuenta es que ni siquiera... Ya yo sabía por dónde había que entrar al DLC, pero realmente era porque nos habíamos enterado por redes sociales. Como que, sí, tienes que pelear con tal boss, y yo estoy como que, yo estoy chilling, si yo le saqué el platino a esto, yo no sé, ese boss está muerto hace rato. Pero dentro de lo que me explica un NPC que ahora, después del el update del DLC, está justo afuera, me dice algo de que, escuchaste también la canción o el llamado o algo así, yo no sé de qué carajo tú hablas. No sé si eventualmente dentro del juego base colocaron ciertos ítems y ciertos quests que van a ser más obvio el que tú puedas encontrar el camino al DLC. A estas alturas todo el mundo se va a enterar por internet, no hay problema. Mind you, que again, tienes que pelear contra dos bosses específicos y uno de ellos es Misabo. Gato, si tú no haces ciertos ítems, ciertas... cositas, ¿verdad? Dentro del juego, si no hablas con ciertos NPC, etcétera, tú puedes acabar el juego y no enterarte jamás ni siquiera de accesar el área. Así de vasto es Elden Ring. Y volviendo a los numeritos, pues mira, más de la mitad de los jugadores no había derrotado ninguno de estos jefes antes del lanzamiento del DLC. Al sol de hoy, más de 20% de jugadores, Gato, ni siquiera han llegado al Round Table Hold, por ridículo que parezca. Y esta es la zona básica del juego, ¿ok? Esto es la base. Allí es donde tú subes tus armas, ahí es, o sea, subes tus armas de verdad. Porque hay como que una manera de hacerlo, o hacerlo hasta cierto punto, y de subir de nivel, etcétera, dentro de la, las gracias, ¿verdad? Los spots, no sé cómo se llaman en Demon's Souls, pero el Firelink Shrine, la fogata, es la palabra que estaba buscando. Esto, tú simplemente te sientas ahí, pan, y subes, pero la gente, tú sabes lo que es, que la gente no ha llegado ni siquiera al round table. Eso está cabrón, ¿okay? Es por ridículo que parezca. Los jugadores más dedicados son los que realmente están continuando con el DLC, y es que precisamente la semana pasada se lanzó un parche sorpresa, un supuesto balanceo, que a más de uno nos tiene medios molestitos porque una vez más ganan los llorones, gato. From Software, obviamente en una clara movida para retener jugadores y seguir con las ventas sólidas, específicamente del DLC, pues mira, le siguió el jueguito y pues le hizo caso a lo que estaban reclamando de que ah, sí, el juego está muy difícil, vamos a hacer un balanceo. Entonces, yo me enteré de esto a tiempo, llego aquí, esa fue la transmisión que te di sustitución el miércoles. Yo llegué, prendo la consola, la prendo pero sin el cable, para asegurarme de que cuando entrara Elden Ring no bajara, ¿verdad?, nada automático, estuviera todo apagado, entiéndase, updates. Pues todo bien con eso. Y jugué el miércoles sin problema y sin estar en la versión esa que ellos tiraron ese patch. Pues gato, ese patch no bajó como updates. Bajó del lado de ellos, de los servers. So, lo único que tú tienes que hacer, yo estaba contento, yo como que, sí, ya, la medida preventiva de lo de desconectarlo, bla, bla, bla. No, cabrón, tan pronto hice login, ya me bajó. Y el juego tira como que un balanceo, de acuerdo a lo que ellos estaban explicando, donde los enemigos, hasta cierto nivel que tú vayas subiendo, van a estar por debajo de lo que estaban inicialmente. En otras palabras, es un nerfeo. Eventualmente, después de que tú llegas a un nivel dentro de el DLC, los enemigos vuelven otra vez a balancear contigo y va a estar retante, pero no va a ser lo que ellos diseñaron originalmente. Entonces, vuelve a traer la conversación de que, mano, estos juegos tienen su público, uno lo quiere jugar como uno quiere jugarlo. Ya tú recordarás, tiempo ya de antaño acá en el canal, el nerfeazo que cogió el toro de Sekiro. Yo me había alegrado muchísimo de que lo pudimos pasar antes de, porque después eso era un mamey, pero antes, que uno se tenía que moler ahí, tú sabes. Esas hazañas, a uno le duele. Obviamente estoy exagerando una vez más, pero son un poquito molestas, porque no es como diseñaron el juego inicialmente. Entonces como que, no, mucha gente quejándose. ¿Quién se está quejando, cabrón? O sea, no es ni siquiera la base de tus jugadores real, you know. Pero ya, ese patch corrió por ahí, nadé en contra de la corriente, gato, como quiera me arrastró, y morí en la orilla, como un bacalao doble, bacalao. Ya, pregunta que te hago, mencionaste que había un boss missable, ese boss está relacionado al DLC, o sea, sí. Eso es muy mala idea del punto de vista de mercado, es como que, déjame yo comprar el DLC. Güey, ¿cómo juego el DLC? ¿Qué? No puedo entrar. No, yo me molestaría un montón. Refund. Y lo segundo que iba a mencionar, eso de que pues no han llegado al round table, etcétera. Es curioso, pero no me sorprende. Y lo digo que no me sorprende, porque hay muchos juegos que tienen un achievement o un trofeo bien, bien temprano en el juego, cuando se acaba el prólogo, o cuando llegan a una zona así, que es como que aquí es que realmente arranca el juego. Y yo creo que eso es lo que utilizan para medir qué tanto la gente ha ido progresando. Y oh my god, con el paso de los años, yo he escuchado de muchos juegos donde la gente no llegó ni a la primera zona. Y tú lo sabes, porque puedes ir, no necesitas ni un reportaje, puedes ir a algún website de esto que tenga trofeos o achievements, y buscas un juego y mira los trofeos, qué tan comunes son, Y ese primer trofeo no tiene 100%. Y es como, ¿cómo es esto que no tiene 100%? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Gente que vio el título y dijo, ¿sabes qué? No voy a jugar. Lo ponen y ya, y se quita. Y ya. Y ese fue el caso de esto, mano. O aparentemente, porque es que también Elden Ring tiene un distintivo adicional, y es que fue un fenómeno. Mucha gente que ni siquiera había jugado Souls Games o Soul-like Games previamente se arriesgaron con Elden Ring, y fue toda una experiencia el fenómeno, ¿verdad? Todavía estamos hablando de él con un DLC 2 años después, 2 años en counting, y todavía está hablando. Pero la gente, pues, you know, sorpresa, esto como quiera que se sea, lo diseñó alguien que se caracteriza por hacer juegos difíciles, no juegos imposibles, como claramente ha quedado demostrado, cualquiera lo puede jugar. Pero el hecho de que sí, como bien mencionas, sea missable, eso va a llevar a quienes compraron el DLC a buscar guías, a tener que hacer un second playthrough. Un saludo a Mr. John Channels, que ya había acabado el juego, y en vez de quedarse en ese file, sin querer, le dio a New Game Plus. Entonces, no puedes accesar el DLC todavía en ese New Game Plus, aunque le ganaste, porque es story connected. O sea, el tipo seguilló. Como dijo una cosa, ¿verdad? Que pues, en ese aspecto quizás no sea, como bien dicen, la mejor decisión de mercado. Digo la otra, en el sentido de que el DLC como tal, gato, tiene su propio sistema de balanceo, de avanzar, ¿no? De ponerte potente, de defensa, de subir como que stats dentro del DLC. Y todo lo que tú apliques dentro del DLC no aplica fuera del DLC. Es como que un submenú para subir de nivel. Y eso a mí me pareció magistral. Es algo que no, por lo menos yo no había visto en otros contenidos descargables de From Software. Y me parece genial. Me parece genial. Estoy un poquito molesto con lo del patch obligatorio, porque es como que, mano, a este punto, o sea, ya preguntan a la gente, los que lo quieran jugar así, you know, opriman este botón, y si lo quieres jugar en fácil, pues juégalo así, pero si lo juegas en fácil vas a sacar el final malo, o vas a tener que jugar con una un casco de gallina. Eso salía en Metal Gear, ¿verdad? Sí. Ajá, tú tienes que jugar algo distintivo, es como que una marca, tienes la marca de Caín ahí por el resto de tu vida. Algo así. Para que la gente, pues, you know, se le quite la mala costumbre. Si el juego está difícil, cabrón, y no lo diseñaron así. Entonces no pegues a llorar. El juego ni siquiera tenía una semana de salido. Y ya la gente estaba con una lloradera cabrona. En entrevistas se destaca también esta pasada semana vi al menos 2 reportajes hablando del asunto, que el mismo Miyazaki, que es el designer, el creador del juego, tuvo que usar todos los elementos disponibles dentro del DLC para poder avanzar adecuadamente. Vi un tweet de Let Me Solo Her diciendo, este último boss me está pateando el trasero. O sea, son gente que se dedica a esto. O sea, ¿qué más tú quieres? El creador del juego. Está difícil, pero no está imposible. You know? So, ahí yeah. Seguimos, mano. You know, eso es una movida para atraer más gente. You know, tú puedes hacer algo para un público bien pequeño, pero también si quieres vender más, tienes que hacerlo más amigable a otra gente que no está dispuesta a darse contra el cheto. Lo ideal es que tenga, qué sé yo, tú puedas cambiar la dificultad. Y entonces el que lo quiera jugar en modo normal, que es el difícil, yeah. Y el que lo quiera poner baby easy, pues que lo cambie a baby easy. Yeah. La cosa es que esos juegos nunca se han destacado por eso, you know? Yeah, y a estas alturas venirlos a poner así. Yo creo que en verdad lo tiraron el parcho tan rápido. Uno, porque estaban perdiendo número de jugadores concurrentes, específicamente en Steam. Y dos, por el fenómeno que fue Elden Ring, que ellos están pues más o menos conscientes de que, mira, en verdad hay un montón de esta gente que compró el juego, que compraron el DLC esperando que sea más o menos igual que el juego, y ya basta con que le pusimos el stoplight de que tienen que pelear con este boss que está bien cabrón, y no solamente con ese, con otro también. Lo que pasa es que el otro es más fácil de encontrar, pero están atados a quests. Dependiendo de lo que tú hagas, es que esos bosses aparecen o no. Yo sé que uno específicamente es super missable, el otro no tanto, pero estoy casi seguro que sí que puede acabar el juego sin meterle las manos. Don't quote me on that one. Esto, pero sí, sí, o sea, es como que, pues mira, está bien. Whatever, le dimos ahí un dulce, el dulce se nos quemó en el horno un ratito, pero vamos a echarle más azuquita por el lado, para que disimulen, y ya. Y eso fue lo que hicieron, fue como que un intento de arreglar el desbarajuste, you know. Pero nada, gente, hasta ahí entonces las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a las publicaciones. Esta semana, en julio 2, viene por ahí Final Fantasy XIV, Down Trail, esto para PlayStation 5 y todos los Xboxes, ¿verdad? PlayStation 4 también y PC. En julio 2, para Mac, iOS, viene por ahí Resident Evil 7 Biohazard. No sé por qué esto está saliendo de esta hora, pero ok, GG, I guess. The First Descendant, para PlayStation 5 y pues todos los Xboxes, PC también, en julio 2. Este yo creo que es el release de la semana. Yo creo que GPB jugó bastante este juego, habló muy bien de él, así que de seguro que estaremos viendo acción de esta en el en los Discovery Sunday y en el Tronky Paradise, ¿ok? Zenless Zone Zero, esto para PlayStation 5, PC, iOS y Android, viene en julio 4, y en julio 5 viene The Legend of Heroes Trails Through Daybreak, esto para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC. Y en las publicaciones también, este próximo viernes, julio 5, regresa la triste historia de Nivel Escondido. Pendiente. Ella lo prometió, gato. Ella dijo que volvía, así que todo el mundo está temblando con su regreso. Bueno, de esta manera pasamos al tópico de la semana. Como dijimos anteriormente, esta semana tocaba otra entrevista a gaming y tuvimos a Gritaera Productions, compuesto actualmente por Jerry Luis Rivas y Nelson Ríos. Lo que comenzó como un vacilón entre primos ha evolucionado a tremenda gozadera para ellos como creadores de contenido, como ustedes están a punto de escuchar, pero también para millones, sí, dije bien, millones de usuarios de internet, particularmente entusiastas de los videojuegos y en especial de Zelda. Esta semana, en Entrevista Gaming, tenemos una conversación increíble con Gritaera Production, así que, sin más, llévatelo, producción. Bueno, gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que estabas esperando, otra entrevista de gaming, y hoy por fin se nos da el momento de poder trabajar esta entrevista de gaming que llevamos coordinando desde hace mucho tiempo. Inicialmente esto se suponía que iba a tomar lugar hace meses, con todo el Concilio Jedi. Para hoy, coordinamos con una de las dos mentes maestras de un notorio proyecto con fama, no solo en el 100 por 35, sino a este punto, verdaderamente un alcance mundial, gracias en parte a lo que es el internet. Gente, hoy con nosotros está el individuo que, aunque no le encante el main stage, sí está detrás de muchos proyectos de arte audiovisual, tiene un talento increíble a la hora de entrar satirizando en algún rango de temas, sumamente versátil. Gente, pero no está solo. Hoy sí se dio tener acá las dos mentes maestras detrás de lo que es Gritaera Production, con nosotros los más tiguerazos de Gerudo, ¡Pali! ¿Qué es la que hay, gente? Mamahuevo. son los originales, el señor Pixel y el señor Riva con nosotros. Vamos a ponerlo de esa manera, o sea, porque es que, ¿cómo les llamo? O sea, ¿está bien así? Puedes llamarlo Ganon Rosario. Ajá. Uno es Ganon y otro es Rosario. Y eso puede. Eso puede variar. Eso puede cambiar. Puedes llamarlo Mama. Mama y huevo. Sí, también. lo que te llegue primero a la mente. Qué duro, qué duro. Bueno, pues vamos primeramente, ¿verdad? Fuera de relajo, señoras y señores, con nosotros. Nelmanson, ¿verdad? Nelson. Uy. Y Luis, ¿verdad? Son las mentes maestras detrás de Gritaera Productions. Yo estaba contando con uno de ellos, ¿verdad? Específicamente con Nelson. No sabía que Luis iba a llegar. Estoy mega pompeado porque esta conversación está a punto de ponerse más interesante de lo que ya aspirábamos a que fuera. Nadie nunca sabe si él va a llegar y él tampoco lo sabe. Pero cuando llega, pues llega, está ahí. Wow. Tremendo. Emocionante. Yo estoy pompeado. Gente, y si pompeado estoy yo, pompeado está la comunidad, estaba dejándole saber a los muchachos, antes de comenzar a grabar, que esta entrevista, pues sí había alcanzado cierto grado de hype, ¿verdad? Como decimos así en la comunidad, toda vez que se suponía que esto iba a tomar lugar hacía varios meses atrás, pero entre unas cosas, ¿verdad? Habían unas mudanzas, habían unas situaciones de scheduling, esto, y no se pudo dar hasta ahora. Pero sí, por fin se da, y las decirlo. Cosas pasan cuando tienen que pasar. Hay que decirlo, que quede claro y que conste para el récord que el primero que invitó a Gritadera para un podcast oficialmente fue aquí el maestro Sparrow para Nivel Escondido. Y pues, como él bien menciona, hubo ciertas cosas. Por ahí a alguien le sacaron un testículo, se tuvo que mudar. Muchas mierdas pasaron. En el interín, pues, se recibió una invitación para un evento ahí que se celebra en Puerto Rico, conocido como el Comic Con, que maybe ustedes no saben lo que es eso. Y pues ahí sí hubo la oportunidad de uno de los integrantes de Gritadera de asistir. Así es. Y pues ahí se hicieron otras negociaciones con otra plataforma, que le enviamos nuestro cálido y cordial saludo a los muchachos de Banditech, que estuvimos con ellos hace unos días atrás. Pero que quede claro y que conste que el primero que extendió la invitación para el podcast fue el maestro aquí, Sparrow Wolf. Así que un aplauso para Sparrow Wolf, nieta. Bravo, de verdad. Gracias por esa aclaración, Pixel. Wow, no me esperaba, ¿verdad? Ese la disclaimer. Verdad es hija de Dios. Amén, amén. Sabe ahí. Amén. So, háblenos un poco acerca de ustedes, mano. Vamos a comenzar con Luis. Luis, de Pixel, ¿verdad? Conocemos un poco, hemos interaccionado, hay múltiples proyectos que nos unen, particularmente nos acercamos a través de la plataforma de Twitch. Pero de ti, Luis, pues la comunidad tal vez no conoce mucho, sin embargo, y digo, ¿verdad? Irónicamente, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, fuiste, yo creo que de los dos, la primera de las caras que se vio en alguna producción de Gritadera con Yo Me Muero por Zelda. Eso es así mismo es, hace 2 años, ese intento que se hizo. ¿Qué palo? Yo si me quiero poner alegre, yo pongo ese video y te veo la cara, y ya yo sonrío, ya se me arregla el día. Sí, y todo eso nació a través de que hay un texto de YouTube, ¿verdad, Manuel? Que estuvo haciendo el cover de Dale Zelda Dale. Y eso es una mofa a un youtuber realmente. Y eso es una mofa literalmente a ese youtuber que se puso a grabar el tema como si fuera inédito de él. Oh. Y hizo el video completo, y entonces usó Ocarina of Time 3D para hacer los mismos montajes. Todo está igualito, solamente que obviamente sale la cara de él y sale así bien precioso y hermoso. Ajá. Cantando el tema como si fuera de él, eso. Pero claro, él se dedica a hacer cover, ¿verdad?, de otra gente o hacer canciones. Ajá. Pero que él lo está vendiendo como si fuese de él el sí. tema. Entonces cuando por lo menos yo lo encontré, yo dije, bueno, es momento de joder con estas mierdas y, claro. y decir, mira, está chévere y todo, pero... Mira, y él la canta bien lírico, la canta así como... Dale, Zelda, sí, sí, dale. Una... Armónico. Sí, él tiene este guille de cantante, tú sabes, lírico y bueno, nuestro respeto, ¿verdad? Que meta mano. No. Pero nos pareció bien gracioso cuando lo vimos. Entonces aquí el máster dijo, espérate que yo me tengo que burlar de este cabrón. Y claro, él fue y se pasó blower. Sí, lo vi. Pelo. Hay de todo, porque yo aproveché ese momento para hacer eso, para también burlarme o tirarle un poquito de su vacilón a Terminal Montage también. ¡Ea, diablo! ¿Verdad? Con su versión de Ganon también. Ajá. Y yo aproveché todo eso en uno. Y entonces pues dije, pues vamos a joder. Claro, eso a ellos no les importa. Y obviamente ellos ni saben qué carajo es esa mierda. Claro. Pero para mí, para mi satisfacción personal, fue hermoso. Excelente, vale eso, de esa tenemos forma. Entendido que eso es una petición que le hicieron los fanáticos de él, como que por favor, haz el cover de Dale Zelda Dale, y él lo hizo como que, ay, no jodan más nada, no, está bien, como que this is below me, pero está bien, yo lo hago, y él lo hizo así como que, oh, ya lo hice, ya, no me jodan. fue como que en esa actitud, yo no creo que él consuma el contenido mierdoso de gritadera, así que probablemente nunca se enteró que el maestro se lo estaba diciendo. Yo creo que yo lo llegué a taggear. Ah, no, pero este señor sí. Tira de frente. Eso no, no, ve, maestro, usted sabe que yo... Problemático. Aquí no hay miedo. O sea, usted es el más tigera. hay que representar a Ganon como es, sí, así como el villano. Tú sabes, que es en Zelda, tú sabes. Entonces, pues, pero nada, de igual forma, en verdad yo me curé bien, cabrón, porque, mano, me puse a editar el video con la mayoría de los videos, y chachi, me curé bien, cabrón, editando al Ganon de Terminal Montage, que es Quick Wii, y meterlo en el video conmigo, tú sabes. Ya lo, yo estaba curando, en verdad. Dentro de el vacilón y la mofa, yo estaba gozando. Claro. Y entonces con la edición yo me fui para el carajo en mi viaje normal que siempre estoy, pero me fui más tú sabes, más en el lore de Zelda, tú sabes, sacar más cosas. Obviamente el tema habla de los personajes, sí. Como tal, mayormente de las mujeres, de la de Zelda. Y entonces, bueno, eso era como que dije, es ahora o ahora, claro. También yo iba a hacer un viaje a Chicago y yo tenía que aprovechar la localización donde estaba en Chicago, que fue allí en la ciudad, y estaba como que el sitio chévere, tú sabes. Ya, lo sé, que ese fue el primer video de gritadera que fue internacional, que se grabó on location en la ciudad de Chicago, señores. Yo no sabía. Eso es así. Yo no sabía, yo juraba que era en la Plaza de Cagua, pero... ¡Yo también! Pues si estaba en chancleta. ¿Qué me va? Mira bien, él está en chancleta. Sí, estaba tropical, la mitad estaba tropical. ¿Qué es eso? Me tripea que menciones lo de la vocalización, porque lo de yo me muero por Zelda, se nota en la intencionalidad. Y ahora al conocer la historia tras bastidores, todo hace sentido. ¿Viste? Definitivamente. Wow. Esto apenas estamos empezando. Exclusivo. Sí, ahí lo tienen. Para que gocen ahí, ratito. Gozando de una. Nunca in gozing. So, gracias por, ¿verdad? Darnos un poquito de insight ahí, Luis. Pixel, háblanos entonces tú también, ¿verdad? Desde tu perspectiva, háblanos un poco sobre ti. Muchos de la comunidad te conocen, te recuerdan con mucho cariño. También, pues, saben que pues tú haces streams. Luis, ¿tú desarrollas ese tipo de contenido también de vez en cuando? ¿Videojuegos, así en transmitir tu gameplay? Más o menos ya hace rato también en la página de Twitch que tenemos. Okay. En verdad empezó como gritadera y ya hace como como 2 o 3 meses ya yo la cambié a Ganon Rosario. Okay, y perfecto. Entonces pues, pero ya hace rato por lo menos yo... Más o menos, tú sabes, haciendo el aguaje y tirando petardo ahí, copetas ahí un ratito. Precisamente, hace poco estábamos dialogando, empezar a hacer mamajuego, jugar bajo la cuenta de gritadera, y eso fue, hicimos un testing. ¿Cuándo fue, maestro? ¿El lunes pasado fue? Sí, yo creo que fue el lunes. El lunes, hicimos un testing. Este lunes. Pero pues, es que tú sabes, loco, con la mierda de streamear, que yo streameaba antes, pero yo me estaba dando cuenta que yo no me estaba disfrutando los fucking juegos, porque yo cuando juego, yo me inmerso. Sí, es que, ese es el problema también de streamear, como yo digo, que uno streamea, pero entonces uno está pendiente a otras cosas, tú sabes, que no es el juego. Entonces, como nosotros somos old school. Claro. Yo no sé cuántos años tú tienes, Sparwolf, pero nosotros... casi lo mismo que tú. Más o menos igual. Más o menos somos contemporáneos. Sí, usted 3-4 años. Pues, hermano, nosotros necesitamos estar pendientes del juego, no podemos estar pendientes de otra cosa, tú sabes. Digo, a menos que pase un culito o algo así. Pero, ahí rápido, pero, va, cabrón. Pero, la pausa, ahí rápido. Pero sí, es que esa es la jodienda, pero nada, estamos tratando de cuadrar eso porque... Porque sabemos que hay un público Uh-huh. Digo, por lo menos yo sé que hay un público y obviamente el maestro, si puede, de vez en cuando él le dé la gana, tú sabes, de sacarlo un día y anunciarlo como que ese día va a estar uno de los Carlos Rosario o va a estar Carlos Rosario, ¿sabes? Decir que uno de los dos. Claro. De verdad, eso tú sabes, podemos sacarle partido a crear eso, pero igual el maestro tiene su canal que verdad que tú sabes que el maestro la pone dura, lleva años también poniendo la dura ya bien cabrón, ¿sabes? Bien apagado, sí, bien apagado. El boomercito gaming. Boomercito gaming. Está bien apagado. Es un vacilón, y yo sé también que pues era una dinámica relativamente nueva, para Pixel, comenzar a hacer streams. Él hacía stream típicamente del Xbox. Y le metía bastante a Elden Ring y a la joda y a cuanta vaina fuera, ¿sabes? Pero parte de lo que es la interacción de Twitch y la magia de Twitch, valga la redundancia, es precisamente eso, es la conexión con el chat. La gente va a verte al vacilón, ¿verdad? De que tú como streamer puedes ofrecerles a ellos como viewers. No es tanto gameplay. Si tú quieres ver gameplay clean, vete para YouTube, ¿me entiendes? Y ves un flawless gaming o whatever. La gente se va a tripear cada vez que te caigas por un hueco, cada vez que intentes hacer algo y no te salga. La gente se vacila simplemente un just chatting. La categoría, tú pones el just chatting, estás hablando con la gente, dialogando. Uh-huh. Eso me alegra, ¿verdad? Que me hayan mencionado eso de que van a darle cariño específicamente a la cuenta de Gritaera en Twitch, que es twitch.tv/Gritaera, así mismo. Gano Rosario, ahora mismo está Gano Rosario. Gano Rosario. Es Gano Rosario. Sí, porque eso es lo que va a llamar la atención, en verdad. Ahí está, sí. No hay de otra. Hay que seleccionar los juegos bien, a ver, porque es como acabamos de mencionar. Por ejemplo, tú no puedes jugar Helldiver y estar pendiente al chat, brother. It's impossible. It's impossible, my dude. Entonces, pues yo estoy pensando que qué juegos podemos escoger. Que podamos estar pendiente al chat y a la misma vez jugar chilling. Y lo mismo pasa con el Elden Ring. Tú no puedes estar pendiente al chat y estar pegando y jugando el Elden Ring, papi. Yo lo traté. You'd be surprised. Entre muerte y muerte, uno chequea el chat. Claro. Pero, diablo, claro. Loco. Si estás en un boss fight, el chat no existe. O sea, claro, que claro. Whatever, pero si estás explorando, si estás vacilando, se da bastante divertido. Podemos hablar de eso más adelante, ¿verdad? Si ustedes desean, ¿verdad? Claro. Ponerlos en contacto, ¿verdad? Con un par de gente que tal vez tengan buenos tips para ustedes. Y acá también, ¿verdad? Estamos completamente a la orden. So, obviamente, muchachos, aquí hay una clara influencia de videojuegos en sus vidas. Y hay que mencionarlo, obviamente, colectivamente. ¿Desde cuándo ustedes comenzaron, de alguna manera u otra, a ser entusiastas de los videojuegos? Mr. Pixel. Bueno, maestro, aquí esto nació literalmente entre nosotros dos. Yo siempre fui un niño pobre de cupones, por ende nunca tuve la consola del momento, así que yo dependía del maestro Luis, que era el que tenía la consola del momento. Entonces pues yo jugaba en la consola de él, y recuerdo que de los primeros juegos que empezamos a disfrutar, que yo tengo, ¿verdad? El NES, pues se le dio duro, pero cuando realmente conectamos fue con el Super Nintendo. Ok. Y eso era Super Mario World, pero asquerosamente dándole duro. Que yo recuerdo que hasta teníamos un bailecito cada vez que vencíamos uno de los castillos de los Koopa Kids. Era, si nos llegan a ver, era un bailecito super gay que teníamos cada vez que pasábamos una tabla. Mario Kart se le dio asqueroso. Te estoy hablando de Mario Kart, el primero. Sí, el primero. Y cuando llegó The Legend of Zelda a Link to the Past a nuestras vidas, pues se jodió todo se jodió. Y todavía recuerdo, como si hubiese pasado ayer, que para ese tiempo estaba saliendo también María la del Barrio, una novela con Thalía. Entonces, pues aquí el maestro pues era fanático, y yo recuerdo vivamente que yo tenía que parar de jugar cuando se jugaba en los anuncios, vamos. Vaya. Salía, tan pronto salían los anuncios, él salía corriendo, jugábamos un poco, y los primeros Let's Play que se dieron en la historia, pues fue yo jugando y el maestro Luigi viéndome, porque para ese tiempo todavía el inglés estaba ahí como machucándolo y yo lo leía y se lo traducía. Machucalo. Y que fuéramos y que buscáramos tal mierda en tal castillo y ahí él se envolvía con la historia. Dale, pues vamos a buscarlo, puñeta. Y así fue que empezó nuestra, la mata de la bellaquera de los videojuegos. Ajá. Y ya pues llegó un punto donde por ahí para abajo y después llegó Final Fantasy VII a nuestras vidas, que nos partió el alma. Y ya de ahí pues cada cual siguió su rumbo videojueguil. Lo demás es historia entonces. Sí. Y Metal Gear, tengo que mencionar Metal Gear, que fue también una influencia asquerosa en nuestras vidas. ¿Metal Gear OG o Metal Gear Solid? No, el Solid, perdona. Metal Gear Solid. Sí, porque sí. El OG estaba interesante, pero no fue tan, tal vez tan... no fue un pilar, ¿verdad? Destacable. ¿Verdad? Nosotros nos metimos con la cuestión de Sony y con el PlayStation. O sea, Obviamente cuando sale esa consola y esos juegos de PlayStation, ahí fue que nosotros fuimos otro rumbo con la cuestión de lo que veníamos jugando con Nintendo. Y claramente también jugábamos llegamos al Genesis y esa es otra consola y los juegos de Sega también, ciertos juegos. Pero en verdad los que influyeron bastante, ¿verdad?, fueron los de Nintendo y claro, los de PlayStation. Donkey Kong Country, asqueroso. A ver, asqueroso. Ese juego es otra cosa. Todavía esas gráficas han envejecido súper bien. Bro, el gameplay es flawless. Diddy Kong Racing, todavía hay una anécdota que yo todavía recuerdo vivamente y fue una carrera en específico que nos estaban partiendo el culo y cuando por fin el maestro aquí logró vencer, porque fue el maestro aquí que logró ganar la carrera, porque yo no sé si tú recuerdas, Diddy Kong Racing, tú tenías que descubrir como tesoro escondido en el mapa. Pues en la pista, en el mapa, y ganar primer lugar. O sea, tú te tenías que salir de la pista, encontrar los secretos, montarte otra vez y ganarle a los cabrones. Entonces, era bien difícil y yo me acuerdo que este cabroncito llevaba horas tratando de vencer a un huele bicho ahí que no me acuerdo quién era. Y cuando por fin lo logró, él se bajó los pantalones, se sacó su pipí, y se lo estrujó a mi televisor, así a la pantalla del televisor. Fue una cosa bien cabrona. Estoy hablando de un pipí infantil, o sea que esto cae. Es un core memory horrible. Gracias por compartirlo, Pixel. Exacto. No ha cambiado mucho el pipí. El pipí sigue igual. El pipí ahora es huevo. Huevo. Cuando lo estrujan en el televisor, casi no se nota por dónde fue que lo pasó. Parece como los deditos cuando uno lo toca así. Pero esa memoria viva. De que aquí se jugaba de verdad, caballo. Aquí no se jugaba casual. Aquí se veían hasta el otro día, como tú sabes, despierto, tú sabes, bien cabrón. Tú sabes, era como que esa era la vida. Y muchas de las veces, en el caso mío, que yo estudié música o yo estudio música y me dedico a la música, pues la música se fue para el carajo en esos años, como esos últimos 4 o 3 años de mi high school. Se fue para el carajo, o sea, era como que, o sea, yo lamentablemente tengo que decirlo porque fue esa época que para mí, yo me salí de mi rutina, de lo que se supone que yo tenía que hacer con los estudios de la música. Claro. Y fue como que bajé las notas, o sea, pasaron un montón de cosas en esos últimos 3 años de mi escuela en high school. Pero era por los juegos. Y era como que... Sí, las amanecía y estar ahí metido. En ese tiempo, el online era algo... terreno fértil. O sea, no estaba prolífero como ahora. Eso no existía, a cogerse ustedes con Call of Duty, Modern Warfare 2, o... Sí, pero eso vino después. Se lo lleva el diablo. Sí, pero eso vino después. Y también en el caso mío, yo volví a jugar cuando salió Call of Duty Modern Warfare. Ahí fue que yo volví a mis principios. A revolcarse en el lodo de los recuerdos. Y después Modern Warfare 2, que ese me lo disfruté bien cabrón. Sí, ese para así que, pero sí, en el caso mío es como un entretizaje, vamos a hablar claro. Hubo un momento que tuve que dejar eso a un lado para tratarle a ver si hacía algo en la música y me dedicaba a estudiar seriamente. Mencionaste que te dio issues, ¿verdad? Estar entre dos aguas, ¿verdad? Con los videojuegos, priorizarlos sobre tus estudios. Y obviamente mencionaste que bajaste las calificaciones, las notas. Esto, sí. Pixel, ¿el caso fue igual en tu casa? Oh. Yo nunca dejé de jugar, Brocky. No, porque ya Manuel ya estaba haciendo maestría, ya Manuel está en la universidad como sí, yo nací haciendo maestría, yo llevo haciendo maestría toda mi vida. Eso siempre es la referencia. ¿Tú te acuerdas? Sí, eso era para cuando yo, eso es un chiste interno de nosotros, que la referencia siempre es para cuando yo estaba haciendo maestría, porque era un adulto, ya él era un adulto. O sea, yo siempre he sido un adulto. Era por ti. Nació caminando. Pero sí, no, en el caso mío yo, y como mi profesión no requiere, mano, los músicos tienen que dedicarse demasiado a su instrumento, claro. Y en el caso mío mi profesión es más mediocre, tú no tienes que estar, o sea, yo soy artista gráfico, eso es una mierda, cabrón, cualquier pendejo hace esa mierda, ¿tú me entiendes? Pues yo no tengo que, yo siempre le di prioridad a jugar, y ser mediocre. Ser mediocre en mi profesión. Claro, claro. Pero te voy a decir, modestia aparte, soy de los mejores mediocres que exista. Yo siempre trato de ser el mejor mediocre, cabrón. Dar lo máximo de mi mínimo, ¿me entiendes? Eso está perfecto. Esa es mi meta siempre en la vida. Pero no, yo siempre me quedé jugando hasta el sol de hoy, que tengo mis 40 y largo. Yo juego todos los fucking días. Yo no me acuesto sin jugar. Al menos media hora, una hora aunque sea, una hora. Eso, ¿para qué? Eso no existe. El maestro está ahí ya. Ya es parte de su vida, es como tomar agua. Claro, ¿sabes? Claro. Es algo gracias, ya que. Gracias a Jesús que conseguí una pareja que me alcahuetea esa mierda porque también le gusta jugar. Entonces, pues, yo cogí y yo le compré un Steam Deck. Ajá. A la doñita y le dije, mira, ponte a jugar, para yo jugar, tú me entiendes, güey. Claro. Y estamos jugando. Ahí hay break. Sí. El Divers se presta para jugar en pareja bien duro. Sí, pero yo no sé si el Steam Deck aguante esa mierda. El Steam aguanta, confirmo. Diablo, confirmado. Se lo voy a decir. Son muchachos, ustedes tuvieron el apoyo de su familia en términos de exponerse a este tipo de experiencia videojueguil, o de momento, como dicen por ahí, la puerca entorchó el rabo cuando comenzaron los problemas de las calificaciones, ¿verdad? De las notas con Luis. En el caso de Pixel, si estabas ya haciendo la maestría, papi, alguien te tiene que haber dicho ponte para tu número. O no fue el caso. Háblenme de eso. Y antes de que prosigan, gente, para aquellos de ustedes que no sabían, yo, ¿verdad? Un entrevistador inexperto, ¿verdad? Que llevo mucho tiempo haciendo entrevistas, pero todo es un proceso de aprendizaje. Se me había pasado dar este detalle importante. Y es que estos dos son primos. Esa familiaridad que escuchan entre ellos es consanguínea. No es solamente de que son super pana, no es que, ¿verdad? Porque también uno puede tener primos y no llevarse con los primos. Pero estos dos se llevan bien, encima pues llevan sangre. Compartida. Son las experiencias de ambos, por eso se entrelazan tanto. Volviendo a la pregunta, ¿había apoyo familiar ahí de sus figuras paternas, maternas y todo lo que se le extienda? Maestro. Mira, no, en mi caso no. Pero me compraban los juegos, me compraban ciertas cosas, era como que, chico, vas a perder el tiempo, va de esto, y de momento, tú sabes, de momento aparecían con un juego, aquella cosa. Pero por lo menos en esa etapa, no eran muy fanáticos de que uno estuviera jugando casi todo el día, en esa etapa. Ya cuando uno es adulto, ya. Ellos no les interesa, no les importa, siempre hablan mierda, como uno dice, claro. Que mira, este está jugando ahí otra vez, este está ahí metido, ay Dios mío, este está ahí con los como ellos dicen, los muñequitos, y tú sabes, ese tipo de cosas, pues eso siempre, hasta el sol de hoy, esos comentarios existen, y nosotros, nosotros ya hace rato nosotros nos gozamos todo eso, ya era, es como ya parte de de, tú sabes, de las interacciones, sí. De interacciones de nosotros. Como pueden ser 18 consolas distintas y todas son Nintendo. También, me imagino que a ustedes les pasaba igual. En todos los aspectos, es lo mismo, todo es igual. Nintendo era que decía, bueno, Nintendo. Es la historia repetida. Así que, más o menos, en el caso mío, después que yo salí de ahí, ellos dejaron de joder, como yo digo. O sea, en ese aspecto ya, ellos ya no estaban metidos aquí, tú sabes, jodiendo con eso. Claro. Así que, pues más o menos eso fue lo que pasó. Yo no sé el caso de Manuel, yo no sé si el maestro Pixel tuvo una situación que le dijeron, mira, está bueno ya. A mí mi mai no me podía, mi mai se desespera si me ve jugando hasta el sol de hoy, no me puede ver jugando, se desespera bien cabrón. Pero yo no sé, ella tenía que bregar, tú sabes. Pero porque no sabe jugar y quiere pasarte las tablas o... No, ella no puede verme, o sea, a la que yo me siento y agarro un control, ella busca, ella decía, hay que hacer esto, mira, hay que hacer esto. Ya. Entonces, pues yo tenía que hacer todo lo que a ella se le saliera del porrete, y entonces, ya mami, ya. Ahora me puedo sentar. Ahora yo, entonces... Y como quiera, se encojonaba, pero nada, yo creo que ella entendía que ese era mi... Porque yo no hacía un carajo, o sea, yo no salía a jugar baloncesto, yo no salía un carajo. Y cuando salía, yo salía a jugar arcade a una heladería que había al lado de casa, que se llamaba el D-Light. ¿Te acuerdas del D-Light Master? Que tenía maquinitas. Claro, maestro. Ahí fue que yo jugué por primera vez Marvel vs. Capcom, ahí fue que yo jugué por primera vez Todos esos fucking juegos cabrones, hermano, de arcade. Sí. El Cruising USA y toda esa mierda. Y yo salía y mami tuvo que bregarle como que, este me salió pendejo con esa mierda, mano, de estar jugando. Ella tal yo vez quería que tú estuvieras activo en otras cosas, pero entendía que era una pérdida de tiempo en ese momento. Y ahora que obviamente han visto todo lo que se ha desatado luego de esos pininos iniciales de Gritadera Productions, ¿cuál es la reacción de su familia cercana? Chacho, bueno, yo creo que ahora están gozando, ahora están disfrutándose todo eso que, ¿verdad? Que posiblemente decían, mira, este está perdiendo el tiempo ahí, y de momento pues se están enterando que allá en España están cantando las canciones de nosotros. Ajá. Que ven que en Perú, están en Ecuador, están en que oye sitio, están poniendo, están hablando del tema, que si hay un equipo de soccer, la Real Mallorca usó el tema de Dale Serla Dale para promocionar a uno de sus jugadores, o sea, cuando ya empezaron a ver todas esas cosas, es como que, a diablo, espérate. Quizás no era tan malo, ¿verdad? No era tan malo. Esa información inservible, en algún momento dado, pagó. Sí, yo creo que ellos ahora pues se están disfrutando eso, o por lo menos eso es lo que yo creo que aparentan, porque papi fue los otros días, fue conmigo al Comic Con, al Puerto Rico Comic Con. Ajá. Y estaba allí, ya tú sabes, en su mode de, ¿verdad? De grabador, de claro. Estar cogiendo pietaje y colaborando, era producción. Y se compró una camisa de Serla. Excelente. También está su papel de abuelo, porque estábamos con mi sobrino. Okay. Y entonces estaba en ese proceso también, que era la primera vez que mi sobrino iba al Comic Con. Y también esas son las razones por las que yo, o sea, yo accedí a ir para que él se disfrutara eso. Claro. El sobrino mío, ya que él es fanático de todas estas cosas también. Así que claro, yo creo que ahora pues se dieron cuenta que no es tan malo como ellos piensan, tú sabes, o como pensaban en aquellos años. Pues. O se dieron por vencido ya, o no les queda otra. ¿Qué mierda, whatever, que salga el tiro por donde salga. Esto, mencionaste mercancía, mencionaste camisa de Zelda, o sea, ¿dónde se puede conseguir la mercancía de Gritadera Productions? Mira, en la página de Spring.com, bajo Gritadera, ahí pueden conseguir por lo menos una mercancía con el segundo diseño que se hizo de Dale Serla Dale, porque pues claramente el primero que se hizo, lo que tratamos de hacer, pues por derechos de, ¿verdad?, de seguro de personaje. Claro, claro. Pues decidieron flaguear, ¿verdad?, ese diseño. Ya con el segundo diseño, que yo me siento con el maestro y le digo, vamos a tratar de quitar la palabra celda y más o menos empezamos a cuadrar qué íbamos a hacer con esa, con ese mismo diseño, pero tratando de mantenerlo igual, porque en verdad sabemos que ese diseño es el, ¿verdad?, el que la gente identifica por la cuestión del baile en el video. Claro. Y entonces pues ese hasta el sol de hoy lo ha aceptado y está ahí en spring.com gritadera/gritadera y ahí puedes encontrar mercancía como, ¿verdad?, las camisas, tazas también, stickers, y obviamente pues ya eso a través de esa página, en el caso de ese segundo diseño. Y recientemente llegó la mercancía que se mandó a pedir a Perú, del primer diseño, que fue el que se intentó vender en esa página de spring.com, pero ya con unas especificaciones en cuestión de la tela, de verdad, de las camisas y el suéter. Ajá. Y hasta llegaron playeras. Llegaron playeras también. Entonces, pues ahí, en ese caso, pues nos escriben a la página cualquiera de sus redes, Instagram, Facebook, a cualquiera de nuestras redes, al igual que en el correo electrónico, que ahí es que estoy tratando de, ¿verdad?, de que se comuniquen finalmente ahí para yo saber que es real, quien sea que obviamente está comunicándose, porque yo sé que muchas de estas cosas, pues tú sabes, pueden ser bots y pues tú sabes, o gente inventando. Entonces, pues, uh-huh, en el correo electrónico es 3jescas@gmail.com, 3jescas@gmail.com. Y eso es otra historia, de ese email. Pero hay que quedarse con ese email porque de ahí es que nace Gritadera. Gracias, bueno, a ese nombre de Tres Yescas. Este segue es imposible de evitar. Háblenos de esa historia, por favor. Pues mira, pues resulta ser que el maestro Pixel le va a decir todo lo que... claro que sí, cómo no. El paso usted el batón, el paso usted el batón para que hable. La Trifuerza del Poder originalmente era tres primos, falta un primo. Okay. Sería el maestro Luis, mi otro primo Samuel y este servidor. Cada uno viene de una, tú sabes, vagina diferente, de una tía, de un tío diferente. Y la vida pues nos unió. Yo siempre he dicho que nuestros padres, nuestros abuelos chingaron para que nosotros fuéramos primos. No hubo otra razón. Después todos ellos se divorciaron y se fueron para el carajo, pero hicieron lo que iban a hacer, parirnos para que nosotros fuéramos primos. Entonces, pues, desde que llevamos jodiendo, desde que nos conocimos como primos, pues llevamos inventando y jodiendo y grabando. Y para ese tiempo se utilizaban las camaritas estas pendejas, que yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, la cinta esta 8 milímetros, esa era 8 milímetros, caballo, ¿tú te acuerdas? Eran las camaritas estas pendejas Sony, que tú las cogías así con una manita y eran muy chiquitas. Sí, las hand camcorders, ¿no? Esa, las hand camcorders, esas empezamos a joder, y yo me acuerdo que hicimos la pelea de Johnny Cage contra Sub-Zero, que nos aprendimos la coreografía y entonces la grabamos. Y prendimos fuego en el patio de mi abuelo para hacerle el fuego. Bueno, una cosa cabrona. Y después de ahí, cuando ya echamos pelo en las áreas públicas, nos volvimos a hacer otra película que es como tripeándonos Matrix. Y también todo era, la cuestión era joder, pelear, porque siempre tenía que haber una pelea, grabarla, editarla. Entonces, como no teníamos software de edición, o editación, o editaje, o editacionamiento, pues se grababa cronológicamente como si iba a ver la película y se cortaba dejando de grabar. ¿Tú me entiendes? Eso era, claro. Se editaba ahí. Escena tras escena, live to tape. Exacto. Entonces los cambios de vestuario, los cambios de escenario eran ahí, tú sabes, sudado, bien cabrón. Y nada, se llegaron a producir un par de cosas en el canal de Gritadera. Si se van bien para atrás, van a ver un par de esos videos asquerosos que me dan mucho cringe, pero... Esto en YouTube. Sí, eso está en YouTube. Okay. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi maestría, uno de mis proyectos, ¿verdad? Que yo siempre estoy haciendo maestría, eso lo establecimos. Uno de mis trabajos finales era entregar un cortometraje y ese también lo trabajamos. Fue una colaboración. Luego hicimos La Última Galleta, que era nosotros tres peleando por una galleta, por un paquete de galletas por soda, y también hubo toda una pelea. después se pone la cosa media homosexual y qué sé yo, una cosa bien, bien, indie, tú sabes, bien artística. Claro, claro. Esa era la casqueta de nosotros. Y ya, pues, uno de los primos ya, pues, la vida se lo llevó, no está con nosotros. Está vivo, by the way, pero pues está por allá en el carajo por los United States. Ajá. Y nos quedamos, pues, el maestro y yo. Y que somos el pegado. Estamos el pegado de abajo del cartero. Lo que quedó, caballo, exacto, lo que quedó. Ahí, raspando el pegado. Y pues... Pero sí, de ahí sale el nombre de los tres Yescas, porque eso era algo que decía mi abuelo, nuestro abuelo, el abuelo que compartimos los tres. Exacto. Decía que éramos unos Yesquitas. Y era su manera de decir que ustedes son unos tremenditos. Él decía, ustedes son unos Yescas. Y así se quedó tres Yescas. Pero luego, pues, eso evoluciona con la llegada de los videos musicales de Gritadera, que fue el maestro aquí que empezó a hacer. Que empezó a joder con eso de la música musical. Y claro. Y entonces para ahí cambió el concepto completamente a lo que es hoy. Amén, gracias, buenas noches. gracias por aportar a este texto. Seguimos escuchándonos. Claro que sí, muchas gracias. Seguro. Gente, el talento musical obviamente es innegable y ya por ahí Luis compartió que pues la música es su profesión. Pixel dice que pues el diseño es inservible, ¿verdad? Y es una porquería de profesión. Pero basta con ver la intencionalidad detrás de las cosas que este macho hace en redes sociales. Él cogió hace un tiempito atrás de compartir sketches a velocidad, ¿verdad? Obviamente, recalco, no en tiempo real, pero sí todo el proceso que llevaba desde bocetear algo hasta el producto final. En arte digital, sumamente talentoso por demás, y específicamente se ve en el diseño de la mercancía actual, de la que consigues en ¿cómo es? ¿Sprint? Sí, Sprint.com. Esto del diseño de Zelda. Spring como de verano, como de primavera. Primavera, verano es summer. Eso dicen. ese diseño de Zelda, o sea, el dale Zelda dale y Zelda metiendo una cadera para el lado, o sea, eso no lo hace cualquiera, ¿me entiendes? Está presente ahí, está eso de lleno. En esa línea, ¿verdad? Y recalcando, vuelvo a mencionar, el talento musical es innegable. Ustedes tienen una conexión a un pequeño grupo musical de Puerto Rico. Háblanos de eso, porque es que eso obviamente algunos ya se han dado cuenta, otros no tanto. Eso fue parte de lo que la conversación inicial, ¿verdad? De descubrir, como que espérate, Pixel, tú estás detrás de Gritadera también. Y Pixel, me cachaste. Fue parte de que, pues, el oídito mío se fue. Y yo, espérate, esta voz se parece tanto a esta otra voz. ¿Cómo es la vaina? Ya, yo me callo. Digan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mira, pues nada, yo soy hijo de uno de los cantantes de Gran Combo Puerto Rico, Jerry Rivas, que lleva ya casi 50 años en la agrupación, y verdad, ese es el patriarca de nosotros, de la familia Rivas, y es verdad, el tío de Pixel, y pues él es el que, verdad, el que nos, como quien dice, que nos motivó, o por lo menos nos inculcó en esto de la música, ya en el ambiente artístico aquí en la música latina en Puerto Rico, o sea, lo que es la música puertorriqueña en trumpet. Y pues también salió, ¿verdad? Mi primo, el que estamos hablando ahorita, mi tío también es cantante, y ese es su papá, Samuel, pianista, y también se dedicó a la música, igual que yo. Y tengo también un hermano, que es Gerardo Riva, también, que también, ¿verdad?, se dedicó a la música y ¿verdad?, y ha sido cantante también. Y es toda una agrupación que se llamó NG2, y ahora está con Gilberto Santa Rosa trabajando como percusionista. Y nada, en verdad, esa es la conexión que podemos tener musicalmente en lo que es, ¿verdad?, la música en Puerto Rico, especialmente por en el caso de mi papá, que, ¿verdad?, que es uno de los cantantes, ¿verdad?, de la agrupación, entiendo yo, de salsa más importante. En Puerto Rico y yo creo que en el mundo. Así que Así que nada, eso para nosotros es un deleite y es un problema también. pero estamos aquí, que es lo importante, estamos vivos gracias a eso. La sombra es grande, pero el cariño y el respeto se ve. Yo tuve la oportunidad de visitar la entrevista, obviamente a distancia, yo resido en Estados Unidos, de cuando pues estuviste en el Puerto Rico Comic Con. No la pude ver completa, ¿verdad? Yo creo que vi como que un snippet que hicieron en redes sociales. Y pude ver en un momento dado una toma que hicieron amplia y se ve tu papá, ¿verdad? Sí. Y se ve el cariño y como que ese orgullo, o sea, te confirmo acá como alguien externo, ¿verdad? Lo que estabas comentando ahorita sobre esa posible aprobación, ahora que se dan cuenta como que ya en su momento dado los videojuegos que fueron la base, que fueron un problema, pues ahora, ¿verdad? Está cosechando un éxito y se ve que estás disfrutando lo que están haciendo, se ve en el vacilón. En un momento dado también, si no me equivoco, hay cierto pietaje donde él se ve participando con ustedes en algún video, o sea, alguna reunión familiar o algo, se ve, ahora no preciso en cuál, pero ya, esto estaba por ahí. Y también se destaca el hecho de que tanto pues Pixel como Luis pudieron haber tomado una decisión de satirizar con otro tipo de ritmo, pero el ritmo tropical está presente, eso se ve como una especie de homenaje también a sí, lo que porque es. Sí, mano, porque lo que pasa, yo creo que ya Manuel me ha escuchado un par de veces y de seguro está cansado, pero una de las cosas que nosotros siempre, o por lo menos en mi caso, y de igual manera con mi otro primo y Pixel, es que nosotros siempre sentíamos, cada vez que jugábamos, sentíamos la ausencia de la música latina, ¿verdad? En la música en general que jugábamos, claro, yo sé que en esos tiempos los juegos estaban comenzando, ¿verdad? Y venían de ciertos sitios, venían de ciertos países donde, ¿verdad?, hay establecida una cierta música, pero o ciertos estilos, pero siempre sentíamos que había unas cosas que sonaban un poquito latino, pero, ¿verdad?, pero tenían obviamente sonidos, ¿verdad?, los sonidos, como quien dice, de los sonidos de antes, que eran, en el caso de los juegos, que era todo como era, MIDI, o sea, todo eso eran sonidos de computadora, o sea, sí, recreados, imitados, no eran el la toma real del instrumento. Sí, lo que es el sonido real de los instrumentos, pero como quiera que sea, siempre sentíamos, y claramente muchas de las cosas de los temas que nosotros nos criamos escuchando, ¿verdad?, en la música aquí en Puerto Rico, pues había muchos temas que nosotros jugando, pues había cosas que se parecían a las cosas que nosotros jugábamos. Y entonces, pues, desde ahí que nace el viaje de las letras, el viaje de, ¿verdad?, satirizar, ¿verdad?, X o Y juego con X o Y música, que nosotros obviamente estábamos escuchando acá. Y desde esa época ya estábamos con ese viaje y como que siempre en ese vacilón, que yo sé que es algo normal, que eso viene pasando años, ¿verdad?, en toda la gente que juega, que, o sea, que siempre hay cosas que se inventan, uh-huh, y de canciones y eso, pero en el caso de nosotros, por lo menos en la música latina, y es lo que es el merengue, la salsa, y ese tipo de música, pues era como que, coño, será chévere ponernos a joder, tú sabes, con la temática de por ejemplo, de El Gran Varón, de Willy Colón, que tenemos esa que está de remojo, y hacer el Gran Ganón o el Gran Corón, tú sabes. Esa la tenemos trabajada por ahí, ese sí. Es un secretito a voces. Ahí también, pero esa mierda, Iván Escondido puso algo por ahí. Sí, ajá. Por eso te digo, pero esa cosita, esa mierda, pues, ya desde ese entonces, pues estábamos en ese viaje, y también tiene que ver mucho con el que, ¿verdad?, me estaba mencionando a mi padre, que eso también viene de que nosotros tuvimos una agrupación de niños, o sea, nosotros tuvimos una agrupación de adolescentes y niños, que también, en el caso obviamente de papi, que era el que tenía ese grupo y nosotros pertenecimos a ese grupo, él también satirizaba ciertas cosas de que hoy el tema que obviamente estaba pegado, o él quería hacer una canción con otra letra y nosotros la cantábamos en versión de para niños. Y entonces limpiado, ya, y entonces exacto, entonces todas esas cosas, o sea, todas esas cosas vienen desde que, o sea, yo tenía como 6, 7 años. En el caso de mi primo Manuel Pixel, tenía que tener ya como 45. Pero, y estaba maestría, en su segundo año de maestría. Sí. Correcto. Pero él venía viendo eso, o sea, él también estaba viendo ese proceso también, claro, de cómo papi, al igual que mi tío también, el papá de mi otro primo, el que es el otro Yesca que estábamos hablando, pues siempre estaban en esa, o siempre están en esa, satirizando, cualquier canción, y de momento denle un ritmo y le ponen una letra cualquiera para vacilar algo. Sí, sí, sí, y hasta cosas serias, o sea, cosas serias donde obviamente el caso de mi tío, Toño, sí, Samuel Rivas, ¿verdad? Díaz, él es compositor, ya él es compositor, o sea, él escribe, y él aparte de satirizar y joder y vacilar, pero él también es una persona que escribe también y canta también y es músico, o sea, ese tipo de cosas nosotros venimos viendo eso desde bien niño. Entiendo. Entonces pues eso son cosas que pues, o sea, hemos aprendido a través de los años y pues tenemos nuestra versión, no tan como la de ellos, una versión, sí, bacalá, como uno dice, no tirando para la seriedad que ellos lo hacen, pero está ahí la esencia de lo que obviamente nosotros aprendimos de ellos cuando ellos eran jóvenes. Y usted en el clavo ahí, Luis, usted en el clavo, porque aquí en Nivel Escondido nosotros somos el hogar oficial de la Horda Bacalá, porque todos somos bacalaos. O sea, ese es nuestro slogan, ¿ok? So, definitivamente, aún esas versiones bacalá tienen, ¿verdad?, su valor, como claramente está establecido con este proyecto de Grita Era, en la línea de vacilar, de pasarla bien. Todo esto requiere, ¿verdad?, pasar por un proceso creativo que mucha gente simplemente se enfoca en el resultado final. Pero ya, toma su tiempo hacerlo bien, de eso vamos a hablar ya mismito. Pero definitivamente está bien presente, ¿verdad? Esa intencionalidad detrás de satirizar algo, y eso es algo que no todo el mundo puede hacer con gracia. Hay gente que lo puede intentar y fallan miserablemente. No es algo, es tal vez como trobar, por ejemplo. Tú tirar una trova, montar a alguien, alguien se puede preparar y escribir más o menos y, you know, sonar super cool. Pero hacerlo improvisado full, ya esos son otros 20. Entonces, por ahí va la línea de pensamiento de trabajar este tipo de contenido. Y qué cool, entonces ustedes en su familia tuvieron la oportunidad de crecer con cierta influencia, desde que entonces estabas en el grupo infantil de salsa. Ajá. Eso es Gerardito y los Rocolos, ¿right? Eso es así, Gerardito y los Rocolos. Gerardito y los Rocolos. Muchos de nosotros, ¿verdad?, los vieji gamers, que esa es otra subclasificación de boomer gaming, recordaremos, ¿verdad?, específicamente si crecíamos en Puerto Rico para ese tiempo, ¿verdad?, de las presentaciones, un concepto bastante cool, porque again, buscaba apelar a un público joven para la institución de la salsa en Puerto Rico. Mega GG ahí en ese aspecto. Gracias por compartir, ¿verdad?, ese aspecto de la historia de ustedes, de esa fundación. Gente, recuerden que están escuchando esta entrevista gaming acá hoy con Grita Era Production, el señor Luis Rivas, el señor Nelson Ríos también con nosotros, del Mr. Pixel. Estamos pasando la cabrón, esperamos que ustedes también la estén pasando brutal. Gente, ¿en qué momento deciden juntarse ustedes dos para joder profesionalmente? Y digo profesionalmente porque sí, una cosa es buscarse una pistita de karaoke mal grabada y cantarle la parodia por encima, versus lo que ustedes hacen, que es una producción audiovisual de calidad. ¿En qué momento ustedes dicen, mira, sabes qué? Vamos a poner, you know, el camcording de un ladito, vamos a aumentar la producción aquí. El primer video que tú hiciste de musical, maestro, fue que tú te editaste ahí saliendo de un tubito de Super Mario, ¿verdad? Eso fue el primero. Yo creo que sí, algo así fue que empezó la cosa. Eso fue una casqueta tuya de joder, que yo ni me acuerdo qué era. Tú hacías el arreglo musical a capela, ¿verdad? Como sí, maestro Smooth McGroove. Exacto. Hay un youtuber que se llama Smooth McGroove, que no, él hace los arreglos. Ese tipo es un caballo. Está cabrón. Un hijo de puta. Pues, parte del soundtrack que él tiene, ¿verdad? De lo que ha publicado. La canción de Dire Dire Ducks de Mario 64. Yeah. Esa canción es parte permanente del soundtrack que yo tengo para dormir a mi nena desde que era bebé. Así de especial era esa canción para mí. Pues sí, ese toque de ese, como nosotros decimos, Gandalf. El hijo de Gandalf, le decimos. El hijo de Gandalf. El hijo de Gandalf. Pues, mano, ese toque siempre, claro, fue una casqueta, pero también viene el bananero también. O sea, hay muchas cosas que nosotros venimos viendo, ¿verdad? Claro, YouTube. Y nosotros fuimos también parte de las primeras cosas que ¿verdad? Que cuando YouTube nació, cuando subimos la mierda esa de toda esa jodida que estaba explicando mi primo de todas esas grabaciones que están ahí en la página de Gritadera, de hace mil años. Pero claro, uno viene viendo otras cosas con los años, y en el caso ya cuando ya no existen los tres Yescas, pues uno se pone a joder haciendo cosas ya musicales. Ya yo entro en la parte musical, y en el caso de ciertos temas que se me han quedado con los años, como obviamente la banda sonora de Ocarina of Time, como quien dice, pues me puse a darle un toque latino, pero eso fue un arreglo que yo hice from scratch de las melodías de muchas de las cosas de Ocarina, o sea, de la banda sonora de Ocarina of Time, pero darle un toque medio latino con un poquito de plena, ciertos temas yo lo hice de una forma, porque yo sabía pues claramente que eso no estaba en ningún lado, como cuando hicimos hace poco la versión de Schwarzenegger cantando plena en el jingle que hicimos para Elite Exterminator del maestro Archie. Ese tipo de casquetas que, ¿verdad?, que a uno de momento le llega esa mierda, pues desde ese momento ahí fue que arrancó el viaje con la música de Zelda, de lo que, ¿verdad?, que yo decía, coño, esto estaría cabrón hacer estas cosas de esta forma y darle este toque latino, o sea, que no vemos por ahí, y nada, y ahí fue que empezó en el caso de la música como tal. Ahí el máster, pero lo de Dale Zelda Dale salió un día que el maestro aquí fue el que salió con el gancho, y entonces lo trajo a la mesa y se decidió que había que ponerle entonces los versos a esa pendeja. Y nos sentamos, escribimos los versos, se tiró el temita a la página que ya existía Gritadera cuando usted tiró Dale Zelda Dale, o Gritadera vino después con el tráfico de retardo que llegaron no, al video. No, porque acuérdate, ya existía Gritadera Sampling. Gritadera Sampling, pero siempre fue Gritadera Production, o sea, desde que se cambió de Tres Yescas a Gritadera, sí. Después fue Gritadera Production. En honor a Vocal Sampling, esa agrupación musical a capela. Sí, eso tiene influencia de ellos también, diablo. Sí, cabrón, sí, hay de todo, o sea, hay de anda todo. Y entonces, pues ahí, con los años, ya viene la pandemia. ¿Mm? Y la pandemia, pues, ahí que nace el caso de Dale Zelda Dale, nace con la pandemia. Con, ¿verdad?, uno encerrado, más encerrado de lo normal. Y uh-huh. Así que pues por ahí para abajo, ¿verdad? Lo demás más o menos, tú sabes, fue algo ya de que en el caso de cuando empezó a explotar la cosa, como uno dice, de ese tema, pues el maestro, pues yo siempre, pues soy el que siempre le traigo cosas a la mesa y le digo, maestro, está esto, pra, y le envío un tema de Toño, otro tema de Toño, otra cosa, y entonces pues ahí como que empezamos a hacer el X y el tema, pero siempre mayormente es cuando nos dé la gana, mano. Es claro. Como que cuando nos da la gana, pues claro, nosotros no nos dedicamos a esto y verdad, y si no hay monetariamente nada, pues sí, es cuando nos saca los cojones, ¿sabes? Y es como que está chévere y todo, pero nosotros no podemos seguir tirando también ideas por ahí para adelante para que otros hagan chavos, que eso es lo que está pasando, porque está ese cabrón. Es otro problema que tenemos. Está cabrón. Que tú sabes que... Se roban los videos, no dan ni las gracias, no dan tan fácil que es el tag, o sea, es como que... Wow. Y no tan solo por los que se roban los videos, porque yo robo videos para eso mismo, porque yo sé que se lo van a robar. ¿Y sabes? Yo, todo eso está en el viaje mío de joder. Y yo sé que te vas a tumbar este video, pues yo voy a tumbar el tuyo, tú sabes. Ajá, ajá. Pero está cabrón que como quiera que sea, es más por la música. Es más por la música. Idea de lo que es el contexto de la música. Sí. Que pues, sabemos que hay mucha gente que no entiende tres carajos. Por ejemplo, la letra de Dale Serla Dale. Y prefieren otras letras que tú sabes que no tienen que ver nada con ¿verdad? Con la historia de Serla. Uh-huh. Y a ellos les encantan porque es razón. También sabemos que hay gente bruta, que hay gente bruta real que no entienden obviamente estas mierdas, pero hay otra gente que yo creo que entiende estas cosas porque claramente pues tú sabes, pues por lo menos ha explotado, pero mayormente de la gente que yo he visto que la entiende, pues por lo menos tienen un poquito de la inteligencia intelectual de lo que es el mundo de Serla. Y entonces pues esas son las cosas que uno va a tratar de motivarse. Y claramente lo que uno está jugando o lo que uno está haciendo también es que uno ve y dice, coño, bueno, esto sí era chévere hacer de esta forma, pero también la cuestión esta de hacerlo, de sentarnos y tratar de grabar o sentarnos a editar, eso también es demasiado. Y entonces uno dice, pues olvídate de eso, no vamos a hacer tres carajos, tú sabes. Así que con el tiempo es como, ¿verdad? Como lo estamos haciendo, cuando nos haga los cojones, cuando nos dé la gana por ahora. Lo que sí es decir que lo que sí yo le dije al maestro los otros días, aunque se lo vengo diciendo hace rato, que la cuenta de música, de lo que son las plataformas, desde que yo subí la música, que pensando que esa música no la iban a aceptar, porque pues uh-huh. mucha de esta música pues yo la estoy cogiendo del original. Sí. En el caso de la música como tal, pues yo pensaba que no la iban a pasar, pero me zumbé a tirarla en las plataformas y hasta el sol de hoy estamos generando dinero por eso. Muy claro, estamos generando dinero por eso, pero también claramente pues se pone a los dueños del máster del tema, de quienes son los que lo grabaron. Claro. Que a ellos también le está tocando. Una regalía, las cosas como es. La parte de ellos les toca. Okay. Obviamente les toca, pero entonces también a nosotros nos está llegando algo y la cuenta, tú sabes, no está en 1,000 pesos. O sea, claro. Y entonces... cuando llega una cantidad, que yo se lo dije al maestro, cuando llega esa cantidad, pues tenemos que sentarnos. O sea, tenemos que sentarnos y decir, maestro, esto, tú sabes, hay que ver si se puede. Si se puede repartir el bacalao y también tratarle de cierto tiempo hacer unas canciones en particular. Pero eso va a venir después. Eso claramente no viene ahora porque... En verdad, ahora yo creo que por más que sea que tengamos el tiempo o no, en verdad, por lo menos yo sé que al maestro, yo sé que nunca le importa, pero a mí todavía no me agarra. Lo que sí, yo no sé de qué carajo tú estás hablando, en verdad. Sí, por eso ahí está. Yo no, pero sé. lo que sí es que la mercancía que se lo dio al maestro, eso había que por lo menos dar la cara, porque es que hay otra gente haciendo chavo vendiendo el concepto de Dale Serla Dale. Sí. Y nosotros no estamos ganando de esa forma en cuestión de mercancía. Uh-huh. Tú sabes, entonces pues vamos a ver qué pasa con eso. So, dentro de todo lo que mencionaste, mencionaste también que hay gente obviamente monetizando en base a los conceptos que ustedes han estado haciendo y que pues los mueve a ustedes también querer dar adelante y tener su parte, ¿verdad? Lo que les corresponde. Porque si bien has trabajado con las pistas y toda la cosa, hay un trabajo adicional y es prácticamente un trabajo doble de producciones prácticamente equivalentes. Entiéndase, producir musicalmente, siendo músico, teniendo pues acceso a instrumentos, me imagino que también trabajarás con músicos adicionales, o tú haces todos las partes musicales una a la vez. Todo depende de lo que vayamos a hacer. Okay, pero okay. En el caso mío, yo tengo, ¿verdad? Tengo un programa de grabar. Uh-huh. Más o menos tengo como un mini estudio en casa. Todo depende de lo que yo necesite. Pero muchas de las cosas que yo trato de encontrar siempre es las cosas originales, ¿sabes? Las cosas de los temas originales. Sí. Porque obviamente en el caso mío, pues yo quiero repartir swing. Claro, ese es algo claro. Que ¿verdad? Para mí es bien importante porque hace muchos años, ¿verdad? En la música latina, pues para mí se está cantando o se está tocando de alguna manera diferente, que no tiene que ver, ¿verdad? Con las raíces que con que uno creció en esa música, ¿verdad? Lo que es la música latina para mí. Y sí, se perdió muchas cosas, se perdió, como yo digo, se perdió el swing, especialmente en el caso de lo que es la salsa y el merengue. Sí. Y yo quiero tratar de volver a esas canciones de antes, ¿verdad? Muchas de ellas, y tratar de que la gente la escuche ahora, ¿verdad? Con ese mismo toque original, con esa misma forma como se grabó, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad? No, o sea, se puede usar. Y mano, traer eso, porque yo sé que hay una juventud, ¿verdad? De más o menos 5, 6 años, 10 años, que yo soy maestro también. Uh-huh. Y yo conozco más o menos lo que escuchan los estudiantes míos. Claro. Y no escuchan nada de esa música, obviamente, de antes, en el caso de lo que es la música latina aquí en Puerto Rico. Ellos escuchan cosas de antes, de otros países. Ellos ahí escuchan, sí, chévere. Pero hay muchas cosas que yo sé que ellos no escuchan, pero ellos más o menos saben los ritmos, porque claro, vienen de aquí, en el caso, sí, vienen de Puerto Rico, o sea, saben que toda esa música es de aquí, pero no les dan, no, o sea, no hay mucho cariño con eso. Y yo sé que también eso tiene que ver con la cuestión de la radiodifusión y lo que los venden los medios, sí, que, sí, sí, que ya hace años, pues tú sabes, ya no hay un programa de música en el que oye emisora en cuestión de televisión, o sea, que se dedique a hablar de la música en general, ¿verdad? De lo que son los artistas puertorriqueños. O sea, posiblemente tú tienes que ver el canal 6, que es WIPR, el canal del, ¿verdad? Del gobierno. El gobierno. Uh-huh. Para ver un poco de lo que todavía, ¿verdad? Se hace en Puerto Rico musicalmente, uh-huh, ¿verdad? En general. Y aparte de eso, los otros canales, al igual que las otras emisoras, o sea, tú no vas a escuchar, por ejemplo, una bomba, tú no vas a escuchar una plena. Sí. En lo que son las emisoras importantes, y, ¿verdad? Entonces, como que esas cosas, yo estoy en contra de eso, lamentablemente tengo que decirlo, porque tú sabes, es como que, mira, esto es parte de la historia y siempre prevalece, porque, o sea, yo trabajo con muchas agrupaciones aquí en Puerto Rico, donde sí veo jóvenes, veo, ¿sabes? También veo gente que se interesa por eso, o sea, que es como que, mira, es cuestión de que hay que dárselo a la gente, ¿sabes? Ofrecérselo a la gente. Que eso está ahí todavía, o sea, eso no es algo que va a caducar porque ya es de viejo. Que eso mayormente lo catalogan también de esa forma, como si ya es que esa música de antes. Sí, tiene un estigma, tiene un estigma porque son consumidores de ese contenido como que incidentales. Lo escuchan o saben de él porque papá o mamá lo consumían, e incluso ese gap de papá o mamá ya se está alejando porque no son nuestros papás o mamás, ¿me entiendes? Es como que otro grupo generacional que no necesariamente estaba tan expuesto como el de nosotros. O sea, a medida, exacto, que va avanzando, pues va aumentando esa desconexión. Yo también, ¿verdad? Tengo background educativo, ya no estoy en el salón de clases, pero pues por muchos años fui maestro. Y entiendo perfectamente lo que dices en el contexto musical y en otros, ¿verdad? Sí, no. Con muchos aspectos culturales. En otras áreas de igual forma. Sí. Pero sí, el caso mío, que ¿verdad? Que yo me dedico a la música. Pues tú sabes, esa es la parte que siempre quiero tocar, claro, también. En la parte que cuando yo me pongo a editar, ¿verdad? Muchos de estos videos, uh-huh, pues yo trato de también culturalmente tratar de enseñar cosas que yo sé que ya ¿verdad? Ya no se ven, y que yo sé que hay gente que se puede interesar por aquí, oye, cosas de hace años, tú sabes, que para nosotros fue un masacote y posiblemente hoy en día, tú sabes, si la gente lo ve, es como que, ay, mira qué chévere, eso pasaba antes. Y mira, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros somos bien fanáticos de Simeón el Bárbaro. Ajá. Entonces, eso son otras influencias, yes, que ¿verdad? Que uno dice, mano, si la gente piensa que, ¿verdad? Que este tipo de letras que viene pasando hace como 15, 20 años, vulgares o lo que sea, tú sabes, mira, ustedes no saben lo que es Simeón el Bárbaro, o sea, si ustedes se están asustando por X y cosa que dice aquel o que dice la otra, tú sabes, mano, los tiempos de los abuelos de nosotros escuchaban cosas, tú sabes, bien cabronas, peores, pero con el contexto musical que hacía sentido, tú sabes, no, no es como que te voy a amar, tú sabes, o te voy a ¿verdad? Hacer cosas así como que, que se joda. No, no, o sea, hay un motivo, tú sabes, por qué se cantaba lo que se cantaba, ¿verdad? De esa manera, con una letra vulgar, pero había, tú sabes, había contexto chévere. Entonces, pues, esas cosas, pues, eso, hay muchas cosas que, tú sabes, uno, o sea, a mí me encanta presentárselo a los estudiantes, ¿verdad? Y como que traerle todas esas cosas para que ellos se den cuenta, como que, ya, diablo, verás, sí, ¿no? Lo que yo creo que es lo que es más bravo, o lo que, ¿verdad?, que a mí me interesa y no quiero mirar para atrás, es como que, mira, sí, hay que mirar para atrás, aunque sea un poquito. O sea, yo no te estoy diciendo que es que tienes que mirarlo todo. Sí, pero... y consumirlo y quedarte ahí, sino, pero que lo identifiques y aprendas de él. Sí, no, mano, porque yo creo que eso es parte de, ¿verdad?, del ser humano. O sea, tú estás en una parte así como que, esto es lo que yo quiero. Y me pasa, y obviamente me pasa con la generación de ahora, de los estudiantes. ¿Y enseñas, o sea, música, Luis, o enseñas otra materia? Sí, sí, enseño. Es música, obviamente. Pues, mano, para poder tener un rango musical amplio y poderlo entender, es prácticamente también como enseñar historia. Necesitas, sí, enseñar ese rango para que los estudiantes entiendan un montón de conceptos. Eso es muy loable lo que estás haciendo, ¿verdad? Que sí, es, no, y lamentablemente tengo muchos estudiantes que me siguen en las redes, y muchos estudiantes siguen, ¿verdad?, lo que grita era, y yo sé que, pues, ellos me siguen, ellos me han escrito, o me han dicho, tú sabes, como que, maestro, escuché esto, qué brutal, tú sabes, ay, Dios mío, tú sabes. Entonces, pues, yo digo, ya, López, se jodió, pero a la misma vez, pues, bueno, ellos en un momento van a hacerlo, obviamente, van a seguir haciendo cosas musicales, claro. Y que yo quiero que ellos vean que no solamente lo que ellos estén estudiando en la música, o si ven que en la música no hay oportunidades de dedicar, ¿verdad?, su vida a una, ¿verdad?, a hacer un negocio, o a dedicarte a trabajar en la música, que ellos vean que hay muchas alternativas, sí, ¿verdad?, que pueden hacer con el instrumento, con la educación, con la parte de ¿verdad?, de ingeniero, de igual forma, o la parte, ¿verdad?, de grabarse, todo ese tipo de cosas. Bueno, hay muchas alternativas. En el caso de la música, que no se vean, tú sabes, que el instrumento, no me gusta practicar el instrumento como que todo el día. Pues mira, pero si no te gusta, pero hay otras cosas que puedes hacer, tú sabes, con el instrumento, pero de otra forma. No necesariamente tienes que estar practicando todo el día, puedes hacer otra cosa, tú sabes, con el instrumento, que no necesite ese requerimiento de práctica. Pero darle esa alternativa de buscarle, como que mira, hay muchas cosas, hay variantes que se pueden hacer, obviamente, y yo sé que eso en todos los campos es lo mismo, pero muchas veces la música a veces se satura, por lo menos aquí en Puerto Rico, sí. Se satura que, es que solamente hay una orquesta sinfónica en Puerto Rico, y no hay más orquesta, pero está bien, pero si hay una orquesta sinfónica, pues eso no quiere decir que no te puedes dedicar a tocar un instrumento, porque hay otras ramas de ¿verdad?, de posibilidades de tocar otro tipo de música, claro, ¿verdad?, en Puerto Rico, y otras agrupaciones y otras bandas, que no necesariamente, pues, no va a ser la sinfónica, pero son otras ramas que también vienen pasando hace muchos años. Uh-huh. O sea, que hay gente que sigue trabajando, gente que sigue teniendo grupos y agrupaciones, siguen pasando cosas musicales que la gente puede verlo como que, mira, te puede hacer esto, o sea, podemos hacer esto y podemos dedicarnos a esto de igual manera. Pero sí, ese más o menos, como que dice, es la cuestión del mensaje que yo quiero llevar con toda esta mierda que uno hace, tú sabes, como que dice. Sí, de la música específicamente. Y mencionaste que, pues, te gusta buscar pietaje específico de los juegos, etcétera. ¿Has pensado también o han pensado colectivamente, ¿verdad? Y Pixel aquí tal vez puede dar un poquito de más luz al trabajar directamente con lo que es diseño gráfico. La intervención de la gran N al respecto, a medida que ustedes continúen ganando tracción, ¿verdad?, y popularidad internacional, con su contenido, siendo que, pues, la gran N es bastante celosa. Fíjate, eso es una cosa que, como que por el momento no nos ha preocupado mucho, y yo creo que es porque no nos estamos metiendo. No le estamos pisando a ellos los pies en cuestión de... No estamos creando contenido de videojuegos. Yo creo que ahí es donde ellos se ponen bien arisco. Yeah. Y yo creo que lo otro es que probablemente no estamos en el radar de ellos todavía. O sea, la cosa está La cosa está a nivel meme, o sea, somos un meme, no estamos a niveles como Palworld, así de que somos un riesgo para la marca. No, para nada. Al contrario, son advertising, tú sabes. ¿Verdad? Yo creo que todo lo contrario, porque cuando salió Tears of Kingdom, ajá, ¿verdad? Ellos ganaron más, mucho más, de seguro. Nosotros, sí, ellos nos deben chavo a nosotros, ¿verdad? Yo creo que yo creo que eso fue lo que pasó, mano. Tears of Kingdom vendió más de lo que se supone que iba a vender, porque la gente obviamente empezó a conocer el tema, o ya conocían el tema y lo pensaron a linkear con el juego de Tears of Kingdom, tú sabes, y entonces todas esas cosas uno las vio, que verdad que tagueaban a la página de gritadera en TikTok. Sí, o ya automáticamente, ya como la página está creada de artista, pues ya la música ya se linkea con, ¿verdad? Con la página de nosotros en TikTok. O sea, yo vi todo el proceso de que cuando salía aquel que salía a comprar, el otro, la otra compañía que salió a comprar el juego, y tú sabes, y usaban el tema, tú sabes. Bueno, que nosotros cuando vimos a Diana Monster, que, ¿verdad? De allá de Panamá, que ella salió bailando y cantando el tema, nosotros dijimos, a diablo, tú sabes, como que, Esto, ¿sabes? Esto se está saliendo de las manos ya positivamente, sí. You know. Y cuando, en el caso mío, cuando yo le llevo al maestro, este miembro, ¿verdad?, del equipo Real Mallorca, ¿verdad?, equipo de allá de soccer, ajá, que usó el tema para promocionar el regreso de él al equipo de Real Mallorca. O sea, entonces ese tipo de cosas uno hace, espérate, tú sabes, esto es, tú sabes, estamos pisando otros canales, pero todavía el canal que todavía no hemos tocado, que en verdad a mí, la gran N a mí, tú sabes, todavía no me interesa, mí que me interesa es Toño Rosario, ese es el que a mí me interesa. Eso también te iba a preguntar, porque obviamente Ganon tiene un apellido específico, y pues... You know, es tal vez más cercano a identificar, espérate, qué está pasando aquí con este ritmo. Yo lo identifico, claramente es una cierta referencia. ¿Han pensado eso ustedes? ¿Lo han dialogado? ¿Han hecho tal vez algún acercamiento a Toño Rosario? Pues mira, pues, definitivamente yo no me lo he encontrado todavía. Yo pues, normalmente estoy en el espectáculo que más o menos está... Ajá. Los escenarios que él está aquí en Puerto Rico, que él viene acá cuando trabaja acá. Ajá. Todavía no tiene la oportunidad de encontrármelo, ¿verdad? Por lo menos desde que hicimos el tema. Okay. Recientemente, papi, pues tú sabes que lo vio y claramente pues, se sacó una foto con él, pues claramente me la envía. Porque pues él sabe que adiós. En la joda, seguro en la joda, claro. Sí, porque ahora el juego, tú sabes, ahora el juego es chévere. Ah, entonces pues ahora sirve, pues ahora exacto, entonces, me envía la foto y entonces pues, o sea, el tema como tal todavía no llega, porque obviamente todavía no sé si le han hablado de lo que se hizo con ese tema. Pues yo creo que no, porque yo creo que de las cosas que yo veo que él pone cuando otra gente usa el tema de él o usa el tema de él, él lo pone para adelante, o sea, él no se ve que él, no, espérate, como que sí, no va a mandar, voy a meter una demanda, tú sabes, porque está usando el tema, o sea, claro. Yo no creo que ese tipo sea el tipo de persona, o sea, por lo menos las cosas que yo he visto que cuando gente usa el tema de él para que haya cosas, pero como yo sé que también tiene que ver con algo que él no sabe en una puñeta, o sea, él sí que no sabe una puñeta de lo que carajo es Zelda, tú sabes, pues tú sabes, pues es probable que o nadie le diga nada porque ¿verdad? Tampoco saben qué es eso. Pero claro, cuando yo tenga la oportunidad, si es que algún día me lo encuentro, pues, hermano, el acercamiento va. O sea, a mí me importa tres carajos, porque yo tengo, o sea, yo de seguro yo no sé hasta cuándo yo dure, o sea, en mi vida yo no sé hasta cuándo llegue, a mí me importa tres carajos, o sea, yo necesito hablar con Toño Rosario, o sea, de eso en particular y que se joda, porque en verdad que gracias a lo que él hizo con ese tema de Dale Vieja Dale, que eso viene de un grupo argentino, ajá, o de una, ¿verdad?, de un compositor argentino, en verdad, lo que él creó ahí, tú sabes, en verdad, eso es, chacho, hay que pedir la bendición, en el caso de lo que hizo con, ¿verdad?, el ritmo de merengue, y lo que hizo con el tema como tal. Sí, lo transformó, ¿verdad?, él también no lo satirizó, no sería satirizarlo, pero sí lo modificó bastante, como que tropicalizarlo sería un buen término. Sí, sí, definitivamente. En letra, o sea, letra wise, me refiero. Él le dio el truco de él, uno dice. Yeah. Él le dio la forma de él, del swing de él, la manera de él, ¿verdad? De lo que Toño viene haciendo por año con, ¿verdad? Con su música. Y, mano, y hay que decirlo, o sea, la versión de él, yo creo que para mí está por encima que la original, ¿verdad? Que originalmente es un ska. Uh-huh. Y yo, pues claro, en el caso mío, yo, uno dice, pues, ¿qué pues uno se identifica más con el merengue? Pero como quiera, yo no sé si es eso, porque pues, uno escucha ska también, y dice, coño, sí, yo escucho grupos de ska bien cabrones, y gente que canta bien, y yo estoy diciendo que ese, el original, que, ¿verdad?, que lo hizo el argentino, yo no estoy diciendo que esté mal, o que musicalmente, pues, yo sé que está bien hecho, pero es que la forma que Toño Rosario hizo el tema de Dale Vieja Dale, en verdad, yo no sé, yo creo que para mí el original, para mí viene siendo la versión de él. Tú sabes, lo ya. Que yo creo que es el tema como tal, el concepto del tema. Sí. Pero nada, los gustos, ¿verdad? Para los gustos son los colores, así que, ¿verdad? Pero sí, eso, en verdad, a mí lo que más me llama la atención es que Toño Rosario tire para adelante el tema. O sea, que Toño Rosario. ¿Qué tuviera que decir? Sí, como que anda para el carajo, y ahí es que iba a decir, esto se jodió. Ahí sí que iba a decir, esto se jodió, bien cabrón. O sea, si llega a manos de él. Pero nada, sí, igual para así. Exacto, pero si llega la gran N. Ajá. Ahora con el nuevo juego de Zelda, que ahora el juego nuevo de Zelda, pues por primera vez podemos usar a Zelda. Yes. Tú sabes, es súper relevante lo que han estado cantando por años ustedes. Que cae todo perfecto. Uh-huh. Y si la gran N le da con tú sabes, con supuestamente contactarlo, o si se enteran de que eso existe y quieren hacer algo con eso, en verdad, pues eso claramente, pues tú sabes, uno va a morir también. Ahí uno va a decir, adiós. Ahí sí que claro, si eso llega a pasar, pero sabemos que no va a pasar, sabemos que eso no va a llegar, pero no sabemos, pero como quiera, tampoco uno sabe. Porque uno sabemos que no va a pasar, pero sabemos que todo es improbable en la vida. Uno nunca sabe. A mí, de verdad, es perfecto. Yo entiendo lo que quieres decir, las posibilidades son bien bajas, son remotas, pero no son imposibles. Dado a que, pues, no es por nada, la gran N está situada en Japón y sabemos que por allá están los amigos de la Orquesta de la Luz, que están pegados ahora tirando la luma también. A mí esa orquesta siempre me encantó, le encontró una gracia increíble desde que la descubrí. Mi mamá, de verdad, siempre bien fue bien paricera. Es bien paricera, ¿verdad? Le gusta la salsa, le gusta el merengue. Mi papá es más tranquilo, baila de todo, pero es un poquito más tranquilo. Pero ella sí consumía, ¿verdad? Auditivamente, pues habían discos, LPs en casa y toda la cosa. Y Orquesta de la Luz, yo la conocí por ella. O sea, mami, como que, no, mira, chequéate esto. Esta gente canta y, you know, no son de aquí, pero escucha bien. Como que, wey, ¿cómo? Entonces, ahora mismo, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que no lo sepan, también está corriendo por ahí una tiradera hermosa a Luma de Orquesta de la Luz, así que. Eso es así. Chequéla por ahí, cortesía de gritadera. Y por ahí va mi próxima pregunta, es que ustedes obviamente se han enfocado en contenido específico de Zelda, pero ¿qué los llevó a como que tirar por el embudo, ¿verdad?, y filtrar todo ese contenido satírico y enfocarse en Zelda en lugar de otros personajes de Nintendo antes de Zelda? Porque sabemos también que Mario Castro es otro palo. Oh. O sea, háblenos de esa decisión creativa, por favor. ¿Que por qué tiramos más para Zelda que para otros caras? Tú dices. Sí. Pues es que el palo fue Dale Zelda, Dale. Y esa ha sido como que esa es la luz que nos guía. El fandom que llegó es fandom de Zelda. Obviamente, fandom de Zelda, pues vas a tener también fanáticos de videojuegos en general, pero los alcorosos ahí son los celderos. Uh-huh. Así que pues nos hemos tratado de enfocar en esa línea de Zelda para darle, tú sabes, para satisfacer el core demográfico. Yeah. Pero siempre que aparece por ahí un corito sano, como le llamamos nosotros, de una canción de algún exponente que de del cual somos fanáticos, pues nosotros somos bien fanáticos de Cristian, de Luis Miguel, de David Bisbal, este, y si hay una canción que de momento casi siempre es un gancho, un coro o algo así, que uno dice, coño, aquí uno puede meter tal cosa, por ejemplo, la de Cristian Castro, Cogiendo Estrella, pues, cayendo, ¿cómo es que dice la original? Están lloviendo estrella. Lloviendo estrella. ¿Sabes? Eso está regalado. Y fue como, ok, pues, ¿en qué juego hay estrella? Pues Mario, pues tiene que ser de Mario. Pues entonces empezamos a trabajarla con Mario. Básicamente esa es la línea de razonamiento detrás de la pendeja creativa, pero no escogemos, no es como que tenemos una agenda. Ok, ahora le toca a Donkey Kong, tú sabes. Es orgánico. Ya, loco, es bien orgánico, es una casqueta. A veces es alguien, el mismo Gerardo Gabriel, que es el sobrinito de nosotros, a veces él viene con un coro y este me lo dice, mira, este tipo vino con este coro, yo, diablo, vete para el carajo, pues hay que meterle mano a esta mierda, y es así, se llega así, y pues de la manera que se ha dado, pues da la casualidad, por decirlo así, que pues se ha creado más contenido para Zelda que cualquier otro. Este, y yo creo que ya, es como que ese es el nicho, es Zelda, yeah. Es Zelda featuring otras mierdas por el lado. Exacto, featuring lo que sea. Yeah. Yo creo que lo más lejos que nos hemos ido es Elden Ring, que Elden Ring no tiene un carajo que ver con Nintendo, pero eso le tocó su agüita también, porque sí. por igual, porque el tema y lo que estaba pasando es como que, coño, pero que esto está aquí, esto está cabrón, hay que hacerlo. Pero nada, no, le tocó esa y cómo, y también gustó bastante. Oye, y tengo que hemos estado mencionando influencias e influencias. Ajá. Que nos han influido e influenciado, y tengo que mencionar a los hermanos de Parodiaera, que es una página de dominicanos que están cabrones. Entonces, oh, wow. O sea, chequéate eso. Parodiaera, así es que se llama. Parodiaera. Okay. Que, by the way, ellos ya oficialmente se retiraron, ellos ya se despidieron, pero ellos tuvieron un run hijo de puta épico. Sí, y cabrón. Y nosotros somos locos con esos cabrones. Y Ganon Rosario, la cadencia dominicana de Ganon, sí. Yo la cogí de ahí, de esos cabrones, porque yo vi esos tipos tanto. Que todo lo que yo hago de dominicano es prácticamente de todo lo que aprendí de ellos, de escucharlos. Imitarlos a ellos, ok. Pero obviamente el Ganon Rosario sale porque pues por Toño Rosario y por el tema de Dale Vía Dale. Pero sí, yo dije, dominicano, espérate, pues déjame agarrar a los maestros que me enseñaron a hablar dominicano. Y entonces pues lo busco. Y da la casualidad que Parodiaera. Sí, esa gente nos han escrito a nosotros pensando que somos ellos. Oh, porque wow. Es que da la casualidad que ellos, el contenido de ellos es todo de Nintendo. O sea, todos los caracteres. Mayormente todo. Cabrón. Y es ver a Donkey Kong siendo dominicano. Ah, o sea, por ejemplo, qué malo. El Shao Kahn está bien cabrón. Loco, te vas a cagar de la risa. Ellos tienen de Zelda, ellos tienen la aventura de Link, el Link. No, ellos tienen la leyenda de Link. Ellos son los mismos de Dragon Ball. Que le hacen el voiceover a Dragon Ball. Eso está. Hoy no es jueves, hoy es viernes, mamá hueva. Cabrón, esos mismos son. Esos mismos. Tipo, esos tipos son leyendas, loco. Sí, así que, sí, en verdad, chacho. Toda esa mierda que nosotros hacemos, chacho, ellos influyen, claro, bastante, pero bastante. Porque nosotros gozamos con esos cabrones hace muchos años también. Tú sabes, el viaje de ellos y toda la mierda que ellos vienen haciendo, tú sabes. Eso está bien cabrón, ¿verdad? Así que, saludos a los muchachos si lo están escuchando. Muchachos, sí, mano, de verdad. Saludito. Nuestro respeto. Toda la semana. Nivel escondido de música, todo. Claro que lo escuchan, claro que sí. De nosotros. Son parte de la comunidad. Claro que sí. Seguro, tiguerazo. So, en esa línea, por eso es que específicamente se deciden ustedes darle más énfasis al contenido de Zelda. Pero, ¿verdad? Mencioné por ahí Mario Castro, mencioné otros proyectos, ¿verdad? Donde se ha diversificado gritadera. Ahora bien, esto se llama entrevista de gaming. Aquí vamos a atarlo a juego, ¿verdad? En la línea de una pregunta que siempre me gusta traer a esta entrevista. Y esta pregunta es para ambos, ¿verdad? En turno del que ustedes quieran. Si solo pudieras seleccionar uno de todos los juegos que tú has jugado, ¿cuál tú dirías que es tu juego favorito? Maestro, ¿quiere empezar usted? No, ojalá dura, maestro. Usted, bueno, yo siempre lo digo, yo creo que el juego que más a mí me ha jodido la vida es Chrono Trigger. Este es un RPG de Super Nintendo. Y yo creo que ha sido el RPG que más me ha descabronado a mí. Tú sabes, cuando tú terminas un juego y te quedas como que con un feeling bien cabrón en el pecho, como que te marcó, como que tú en dices tu ser. Esto. Y que yo recuerdo el día que yo pasé ese juego, yo lo recuerdo, carajo. Yo trabajaba en el DTOP de Aguadilla y tenía trabajo de verano y ya yo estaba tarde para entrar y yo no, tú sabes. Estamos hablando de Super Nintendo, yo estoy como pasando el tercer año de maestría, más o menos. Más o menos, sí, yo estaba trabajando con la tesis y yo estaba, mira que ya. Y yo ahí matando a Labo, porque el último monstruo de Chrono Trigger es un hijo de puta. Entonces, tiene como todo buen RPG, JRPG, pues tiene como tres o cuatro fases ese cabrón. Uh-huh. Y la música de ese juego, hasta el sol de hoy, que precisamente hoy le envié un video al máster de la música de Chrono Trigger. O sea, todavía eso me para el pipí. O sea, ese juego para mí es. Y sí, hay otros juegos que yo sé que son técnicamente superiores, maybe en historia superiores, full. Pero que yo te puedo decir a ti que me dio por todos lados, por todos los rotos, me dio Chrono Trigger, señoras y señores, de Square, cuando Square era Square, señoras y señores. Cuando eso era lo que era. Esa es mi aportación, sí. Tremendo. Gracias por compartirlo ahí, Luis. Mira, pues en el caso mío, yo tengo que decir Final Fantasy VII. El original. Primer juego que me hizo llorar a mí. El original, ¿verdad? Del 97. ¿Verdad? Que yo creo que ese juego, en verdad, ha hecho en todos los aspectos: la música, la historia. En aquella época, como se veía la gráfica, que tú sabes que para uno ver un, tú sabes, como ver esas escenas que ellos hicieron, de la forma que lo hicieron en aquella época que veníamos del Super, pues, chacho, para mí eso era, chacho, bueno, una evolución cabrona, tú sabes. Digo, sí. Yo sé que estaba, ¿verdad? Había otros juegos que estaban tirando como casi para animación, ¿verdad? Pero como quiera, ese juego, para mí, gacho, fue demasiado cabrón. Y tengo que decir que el 7 y Metal Gear Solid. O sea, esos dos están batallando bastante. Pero es que el 7 como Metal Gear, se lo lleva. Metal Gear nos jodió a muchos por muchas cosas. Pero uno de los detalles, esto es una conversación recurrente en Nivel Escondido, para muchos de nosotros, no sé si para ti fue el caso, el hecho de que rompiera la cuarta barrera como lo hizo. O sea, el código para hablar con Meryl estaba en la caja, adelante, estaba todo el tiempo en tu cara. La conversación con Psycho Mantis, o sea, yo le tenía miedo a ese cabrón. Yo le tenía miedo. Yo, ¿qué carajo es esto? O sea, yo no sé, yo entraba a esa pelea y era un uneasy feeling, era como que no sé, quiero que la pelea se acabe ya. O sea, a lo pendejo, pero en serio, le tenía miedo a ese cabrón. Loco, ese juego, y yo me acuerdo cuando yo estaba recortando la grama, yo creo que yo hice este cuento en ¿cómo es? Noob Talk, yo estaba recortando la grama y de momento yo dije la caja cuando dice the back of the box, porque yo estoy como un pendejo buscando qué box, qué carajo box en el juego, y yo me quité, maldita sea, puñeta, y me fui a recortar la grama porque mami estaba jodiendo, y yo estoy recortando la grama y yo me quedé the back of the box, the fucking box del fucking juego, cabrón, y yo solté la cortadora de grama y salí corriendo para mi cuarto y yo, míralo aquí, puñeta. puñeta. Y mami allá gritándome que por qué yo no había terminado de cortar la grama. Y otra cosa que me acuerdo es de cuando tú estás peleando con Liquid, que él está en el helicóptero. Y yo seguía preguntándole al corillo, mira, ¿cómo mato a este cabrón? Y en una, Meilín me dice que esté pendiente de las bocinas, que yo voy a saber por qué la web viene por las bocinas de mi televisor. Pero el cabrón juego detectó que yo estaba usando mono en vez de estéreo. Y Meilín me dijo, tú estás jugando en mono. Ah, pues te jodiste, cabrón. Y yo me quedé, no puede ser, este juego está muy cabrón de meta, vete para el carajo, madre. Sí, chacho. Es una experiencia asquerosa. Son muchas cosas, pero saludos a Kojima, que nos escucha siempre. Sí, Kojima está ahí, chacho, pendiente. Bro. Pero definitivamente Ocarina y Link to the Past, en el caso mío también, también tienen lo suyo. Y los juegos de Mega Man X, ¿verdad? Oh, para uno, para mí, claro, fue fuerte esos juegos también. Chacho, bien cabrón, ¿verdad? Que ese juego como empieza, siempre marca uno, porque tú esperas que Ciro es la hostia. Y es como que de momento lo ves tirado en el piso y no sabes lo que pasó, y después te lo encuentras más adelante, spoiler alert, you know, estaba vivo todo el tiempo. Esto... No, eso es una estupidez, esos juegos merecen un remake, sí. Un remaster. Y la música... Veces. La música de Mega Man, eso siempre desde Nintendo era otra cosa. Pero ya, definitivamente, gente muy, muy culta, gente muy altamente influenciada por videojuegos icónicos de la industria. Hoy en día son icónicos, en el momento que salieron, pues eran un riesgo para la salud. Claramente sobrevivimos al asbesto, a los toncas y a cortarse con hostias que tuvieran moho. Sin problema, bebimos de la manga. Pero ya, gente, continuamos acá con esta entrevista. Esta pregunta es específicamente para Pixel. Bueno, tú, ¿verdad? Eres conocido en la comunidad, etcétera, porque pues interaccionaste con Guacho, pues en Noob Talks, donde pues obviamente de ahí es que te conozco inicialmente. Pero ¿qué te lleva a explorar el crear contenido, particularmente como gaming streamer? Con tu estilo único de boomer gaming. O sea, tú estás como que, mira, voy a hacer esto, que se joda, no necesariamente conozco los ins and outs, pero me voy a tomar el riesgo. ¿Qué te lleva, verdad, a ese momento de decir, I'm gonna do it? Pues siempre estoy jugando, y yo creo que yo empecé a streamear cuando empecé a hacer Noob Talk con el Watchy Watchies, y yo dije, mano, yo estoy en este podcast, y no estoy streameando, entonces había un tráfico, o sea, había un corillo de gente que yo decía, fíjate, yo puedo llevarme a esta gente, o sea, esta gente me puede dar tráfico a mí, puede ser mi viewer, y yo no estoy aprovechando a esta gente, que están aquí, que se quedan pendientes, mira, ¿y qué más? Y yo decía, pues vamos a streamear, y como siempre estoy fucking jugando, pues nada, era cuestión de ponerme a streamear, pero ahí que entra el boomerismo mío, que yo vengo y compro el gato, seteo la computadora, entonces empiezo a tener troubleshooting, me encojono, y pues entonces cambio a streaming de directo de la consola, porque no me voy a joder. Yo decidí que, mira, yo no me voy a joder, pero yo antes me llevaba la laptop para la sala, la conectaba al gato, al Switch, para streamear Zelda. Me acuerdo que yo pasé Zelda borracho, lo streameé porque me dio un ataque de ansiedad cabrón, y en mi manera de cope with it, para no esnubarme y salir corriendo por las calles de condado, fue streamear Zelda. Claro. Y lo pasé, y habían dos o tres gatos viéndome, que se los agradezco, porque gracias a ellos pude sobrevivir a un ataquecito de ansiedad chévere. Pero sí, básicamente es eso, es porque siempre estoy jugando, o sea, yo siempre fucking estoy jugando, así y que... Y esa interacción inicial con Guacho, o sea, ¿ustedes se conocían en algún otro contexto? ¿Simplemente fue un acercamiento de que, mira, se encontraron en algún punto, yo tengo un podcast de videojuegos, ¿te interesa trabajarlo? ¿Cómo fue eso? Guacho veía Movie Toilet, y yo a veces veía Cultura Secuestral, como yo le digo de cariño, y entonces nos conocimos en un Comic Con. Okay. Que Rafi Mediavilla de Criticólogo nos invitó a que estuviéramos en un panel, y ahí es que yo veo al Watcher, y él me vio, y era como si fuéramos para cabrón. Okay. O sea, lo primero que nos dijimos, no nos habíamos visto nunca, lo primero que nos dijimos fue cabrón. Una familiaridad ahí increíble. Sí, y ya de ahí, olvídate, el resto de historia es que él me hace el approach para lo del podcast. Y de ahí que se da toda la mierda de esta. Pero te voy a ser honesto, lo de streamear para mí es un challenge por lo que ya te dije. No lo hago con regularidad porque siento que me distrae del juego, y las veces que yo he streameado, yo cojo y empiezo el juego otra vez porque se me va el hilo. Tú sabes, estar pendiente al chat y estar pendiente al juego. Claro, si el juego es... Yo puedo jugar cualquier juego que sea competitivo o haciendo cosas tediosas que sean como, qué sé yo, el juego este de pasar la manguera, pues, qué carajo, uno puede streamear y jugar a la misma vez sin problema, pero cuando es un juego que tiene historia, que tengo que leer, que tengo que estar pendiente, pues, hacho, me la pela streamear porque no puedo estar en los dos canales a la misma vez, me distraigo bien cabrón. Y cuando son RPG, es una mierda, porque tú sabes que hay RPGs que hablan mierda. Sí. Entonces, tú tienes que estar callado y el stream súper boquetú, porque estás ahí escuchando a este pendejo hablando mierda ahí, o leyendo mierda. Ah, no, muchachos, está cabrón. Un RPG es un riesgo para jugar en stream, sobre todo si es un RPG que vas a jugar al mismo tiempo, o sea, que no has jugado previamente. Hey, si tú lo has jugado previamente, algo súper chévere que he visto un par de compañeros y compañeras streamers incorporar de vez en cuando, es el hecho de que deciden el chat. ¿Me entiendes? Como que la decisión recae en el chat. ¿Cómo le contestas? Está duro. Yes, entonces, yes. Pues el chat es el que realmente está jugando a través de ti. Tú te tienes que sudar con los bosses y lo que sea. Si el chat te dijo que no le diera save antes de tiempo, whatever. Yo me jugué así Spanking New Final Fantasy XV. Y de ahí la pagué con creces. Porque hice, y no pidiéndole al chat que me dijera, pero fue por una mala decisión mía en el juego. Me iba a enfrentar un boss y no le di save. No tenía los items necesarios para esa pelea. Y el juego hizo autosave justo antes del boss. Yo no podía ir a buscar nada. Tuve que poner el juego en fácil para pasar el boss. Y después que ahí había... ese juego tenía una mecánica, no sé si lo jugaron, que si estaba en easy, tenías un Phoenix Down automático. Uh-huh. Entonces te revivía la piedra y whatever. Pues después de que pase el boss, volví a aumentar la dificultad. Para muchas de las personas que me estaban viendo, eso para ellos nunca pasó. Y siempre es un cuento común de que yo dije que pasé el juego de Final Fantasy XV completo en easy. Claro. Pero es lo que estás diciendo. O sea, era prácticamente bien difícil poder retener mucho. Y en el caso mío, a mí me gusta jugar el juego en inglés. Pero entonces tengo la manía de que si lo estoy jugando y lo estoy streameando, lo traduzco. Y hay veces que pues la traducción va bien, fine, pero lo que yo retengo es mínimo. So, tienen que ser juegos medios light, entiendo perfectamente. Bueno, Luis, esta pregunta es para ti. Teniendo en mente que contrario a otros creadores de contenido, otro tipo de ¿verdad? Pietaje, comparado al de ustedes son creadores de contenido como quien dice sin cara overall, ¿verdad? Excepto, ¿verdad? En el proyecto que mencionamos de que sí sale, que tú sales como tal, ha salido en otros videos musicales de Grita Air, etcétera, pero no es común. Típicamente, ¿verdad? Ustedes dependen enteramente de una producción auditiva. ¿Qué es lo más difícil o slash cool, ¿verdad? Te puedes ir por cualquiera de las dos vertientes, de crear contenido de esta manera. Pues hermano, lo más chévere de todo es que el pietaje que normalmente queremos hacer o que queremos usar tiene que ver o que tenga que ver con lo que está pasando en la letra. Y entonces nosotros como en el caso mío, pues uno está en el ambiente y uno muchas veces es cara, uno es, ¿verdad? La gente ve a uno tocando, que si aquello, lo otro. Pues, son cosas que a mí no me interesan o nunca me han interesado tú sabes, de estar, ay, quiero que la gente me vea para que sepan que es uno el que está haciendo todo. En verdad, eso es algo que a mí de toda la vida, a mí nunca me ha interesado porque a mí me han hecho ofertas de verdad, como que mira, vamos a hacerte una producción para que tú hagas X y cosas cantando, lo que sea, ¿verdad? Produciendo también, y en verdad cuando llega esta parte de que no, es que hay que estar en este ambiente ¿verdad? De que tienes que estar dando entrevistas a la televisión y este tipo de cosas, que yo no tengo problema con eso, o sea, obviamente uno no tiene problema, pero a mí no me gusta, o desde que salimos del grupo de jóvenes o de niños, sí. Ya a mí no me interesa estar en el ambiente de lo que es el ambiente normal, ¿verdad? De que de estar en la calle, que la gente vea a uno. Okay, a mí okay. ya a mí en esa como parte el spotlight no es algo que te encanta. No, eso okay. Pero y no es que no me guste el spotlight, lo que no me gusta es lo que está alrededor de eso. Lo que no me gusta es el ¿verdad? Esta cuestión de la hipocresía que lamentablemente vive el mundo del entretenimiento aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Esta cuestión de que tú sabes que somos bien chéveres, nos conocemos toda la vida y te hablamos y nunca se han visto en su vida. Claro. Hay muchas cosas que como que a mí eso nunca me hicieron sentido desde que yo veía viniendo, ¿sabes? Uno veía todas estas cosas desde que era niño. Claro. Y entonces esas cosas como que yo, eso con el tiempo pues yo dije, no, a mí no me interesa eso, o sea, yo a mí no me interesa esa cosa. Pues eso es una de las primeras cosas que cuando ya empezamos a crear esta cuestión de hacer esta parte visual, ¿verdad? Por la cuestión de las letras, pues el enfoque siempre, o el enfoque de nosotros siempre fue, o el que yo siempre tuve en mente, es que tuviera que ver con la letra, o sea, que tuviera que ver con lo que está pasando, lo que sea que estemos diciendo, ¿verdad? Lo que sea la letra. Entonces, por eso es que mayormente lo que vas a ver visualmente son cosas que obviamente pues, no nos vas a ver a nosotros, pero nos vas a ver haciendo cosas con la cuestión de lo que pasa en la letra, como yo sé que, ¿verdad? Como hacen otros artistas, que siempre obviamente van a tratar de hacer cosas con la letra que tengan que ver con ellos, o sea, y ellos salen cantando, lo que sea. Pero en el caso de lo que uno quiera hacer, yo quiero que sea, por ejemplo, que sea del juego, que okay. Es que venga del juego. Uh-huh. Y es como si, en el caso del juego, o sea una serie también, o una película también, lo que sea que estemos haciendo, que venga de eso, como si la música de eso que te estoy mencionando, del juego, de la serie o de la película, es como si la música fuera parte de eso, en vez de la música que tiene la película o que tiene el videojuego o que tiene la serie, que sea la música de Toño Rosario o Karen Ostay, por ejemplo, porque esas son cosas que yo siempre desde chamaco yo siempre tenía eso, como está explicando ahorita, que siempre tenía eso como que en la mente, como sí. Como si era escuchar la banda sonora de por ejemplo de Metal Gear por ejemplo con la orquesta del Gran Combo de Puerto Rico como haciendo la banda sonora, tú sabes, de ese juego. O sea, ese tipo de cosas que a mí siempre como que siempre yo tuve esa cuestión y dije, pues por eso es que visualmente no nos vas a ver, o sea, no nos vas a ver porque yo quiero que lo que estemos haciendo en la letra, que si tiene que ver con el juego, por ejemplo, si o siendo un juego, pues yo quiero que sea como que mayormente que sea del juego y como si fuera la música del juego. Entonces muchas de las veces vas a escuchar los sonidos del juego, o sea, los sí. Sonidos integrados que tiene cuando Garon, por ejemplo, bota, es verdad, como uno dice, ese que se descontroló, ¿verdad? Porque estuvo tomando mucho y bota la cosa esa verde. Uh-huh, y ese sonido del juego, eso es del sonido del juego. Entonces, ese tipo de cosas, pues yo trato de integrarla como parte de la música y visualmente también. Hace un efecto que yo sé que, en verdad, para mí, hace el efecto que yo quiero musicalmente y tiene que ver con el juego. Claro. Y obviamente tiene que ver con la letra, con lo que está haciendo la letra, que se descontroló y ¿verdad? Y se tomó, que tomó mucho. Y, tomó demasiado. Exacto, tomé demasiado. O sea, esa faceta de trabajar el pietaje audiovisual en sí es algo bien complejo. Yo trabajo para acá, para Nivel Escondido, trabajo un pietaje los viernes, le decimos La Triste Historia, donde yo pues obtengo pietaje de los streamers de la comunidad, comunidades amigas, y voy y maximizo fails, y nos los tripeamos y le decimos La Triste Historia, y tenemos por ahí nuestra versión de Silvia Pinal, este, y pues con puns, ¿verdad? De que alguien, qué sé yo, dijo, ay, me cago el, y allá yo pongo a Don Ramón tirando una guitarra o lo que sea, esto, ¿verdad? Con un cut. Es algo relativamente sencillo, dura la más extensa, maybe 4 o 5 minutos, y eso a mí me da un trabajo de horas. Yo no me quiero imaginar cuánto tiempo realmente ustedes tardan generando este tipo de contenido, el full mix, ¿me entiendes? Porque ahora mismo, pensando así a Vuelo de Pájaro, todo lo de Zelda, ¿verdad? Que es lo más conocido, pero por ejemplo, en la canción de Mario Castro, este, que por ahí un saludo a Mr. Sazón PR, que, ¿verdad? Este, trabaja pietaje muy, muy a la par con lo que hacen ustedes, ¿verdad? Le encanta satirizar. Por ejemplo, él tiene a Gano un Rosario, ¿verdad? En homenaje a ustedes, en el proyecto de la SWA. De la lucha libre, y yo sé que ustedes están conscientes al respecto. Esto, pero Sazón tiene como Channel Point, tiene entre otras cosas parte de la canción de Mario Castro, y siempre me tripea que pues dice que cogió el warp en el mundo 2 y ahora estoy bien jodido, y es precisamente lo que está pasando en pantalla. Y es pietaje de Mario 3, que es mi juego favorito de todos los tiempos. Entonces, como que estos cabrones pensaron en todo y piensan en, o sea, la mayoría de las veces es bien raro que algún pietaje no encaje con algo que se diga. Esto, ese proceso es as lengthy, ¿verdad? Es tan extenso como yo me imagino que es. Pues hermano, lo que pasa es que si nosotros nos sentamos a hacer la letra, si nos sentamos a cuadrar, la idea mayormente viene, ¿verdad?, de mí, y entonces desde el saque de lo que yo tengo en la mente, ya automáticamente ya yo estoy cuadrando ya el video. O sea, ya yo tengo una idea. Por ejemplo, hoy zumbé en la página de Gritadera en Instagram, zumbé un arte meme de Luigi con, ¿verdad?, en su fase de, ¿verdad?, de Luigi's Mansion, que salió hace poco en la página de Nintendo, que van a sacar en HD Luigi's Mansion. Sí, Antiel salió los otros días. Y salió este póster que va a salir, ¿verdad?, este juego otra vez, pero HD. Y yo dije, espérate, Luigi, Luma, tiene la L, es verde. Dice, ok, vamos por aquí. Entonces ya hace ratito ya yo vengo pensando en otro tema de Luma, ¿verdad?, para la compañía Luma, que se llama Amor Lunático de Giro, y entonces quiero cambiarle la letra Amor Lumático para toda esa gente que, ¿verdad?, que le encanta Luma, pero también le encanta Luma porque lo odia de igual forma. Entonces, pues ya automáticamente, ayer hablando con mi sobrino de eso, porque mi sobrino también, a mí me gusta que él me ayude, me oriente también, porque yo sé que él está jugando también, yo sé que él es un gamercito, como uno dice. Ajá. Y entonces, pues ya yo le estaba diciendo, mira, esta letra es la que tengo, le digo, pa, pero entonces ya identifiqué a Luigi como si fuera Giro, o como si fuera el que va a cantar el tema de ese tema de Luma, porque obviamente pues tiene la L y es verdecito, y obviamente es un cagao de lo que obviamente vemos con Luma, que lleva un cagadero, cabrón. O sea, son muchas cosas que, o sea, automáticamente, yo te estoy diciendo esto y todavía, o sea, la letra todavía no existe. Lo que ahora mismo existe solamente es el coro, porque lo saqué hoy, el concepto de lo que es, y el coro existe porque, pues, haciéndolo obviamente esto, pues ya el coro nació, que dice, amor lumático, dice, tu mímica me tiene tan sola, pulo. Entonces, en vez de tu mímica, porque eso es lo que ellos hacen, eso es lo que ellos están haciendo aquí, lo que están haciendo una mímica. Ellos no están haciendo el trabajo, el trabajo que se supone que tienen que hacer. O sea, son cosas que ya automáticamente no tenemos la letra como tal, pero yo, en el caso mío, como vengo con la idea, ya yo estoy ya viendo el video, ya yo estoy viendo el panorama de lo que va a ser el tema. Entonces, lo mismo pasó con Gano Rosario, el mismo viaje, que por cierto, el Gano Rosario, lo primero que sale es la versión de Toño Rosario, que es con la letra, o sea, con la letra del tema. Pero yo solamente lo que hice fue cambiar, o sea, cambiar obviamente visualmente en Carondorf y obviamente ponerlo Caro Rosario, porque el viaje mío era que Garon, de momento dije, diablo, él es uno de los hermanos Rosario, porque Toño Rosario viene de una familia también que él empezó en ese grupo con sus hermanos, que es de merengue. Sí. Y yo dije, ya, está bien cabrón que Garon sea un hermano perdido de esa familia. O sea, por ahí fue que empezó toda la cosa, pero ya yo estaba viendo el video, o sea, ya yo estaba viendo ya la cosa, entonces ya yo monté, antes de sacar la letra, que por eso es que, ¿verdad? Pixel dice que cuando él ve el video, dice, pues vamos a sentarnos ya a hacer la letra. Pero ya automáticamente ya yo tenía ya el viaje del concepto de lo que quería hacer visualmente. Aparte, obviamente, aparte de la música, pero visualmente ya yo tenía eso en mente. Así que eso son nada. Obviamente, yo sé que es un proceso que yo sé que pues, mucha gente diálogo, eso es bien difícil. Yo, o sea, obviamente es bien difícil. Lo que pasa es que como ya uno lleva muchos años... Sí, ya tienes unas mañas, ya tienes unos clipsitos y unos shortcuts mentales. Sí, porque de chamaquito ya uno viene viendo todas estas cosas, ¿sabes? Algo normal, es como que algo, pues mira, pensamos eso, posiblemente lo pensé hace mil años, pero obviamente pues todas esas cosas vuelven otra vez a la mente o escuchando tal tema. Este, por ejemplo, hay un tema de Límite 21, ajá, que es un grupo de merengue aquí, ¿verdad?, puertorriqueño, que se llama Y Dale. Pues, claro, pues ya yo le dije a este, mira, ese tema está bien cabrón para vacilar también, ¿verdad? Entonces, en vez de Y Dale, pues yo le dije, vamos a hacer Link, Dale, ¿verdad? Y entonces, vaya. Entonces todo ese tipo de cosas, o sea, automáticamente, cuando yo escucho un tema, también pasa que de momento digo, hago sí. O sea, como there que is, me there is el meme de DiCaprio. Exacto, ahí hay algo, tú sabes, era, tú sabes, igual le pasa también a Pixel. Él también ha tenido su momento que él, en el caso de él, cuando él de verdad la tiene, que de momento tú sabes, le entran, que quiere hacer algo, porque él normalmente nunca quiere hacer nada, pero cuando de momento le llega algo, él viene con la letra ya. O sea, él viene con la idea, viene con la letra, así, ¡buah! O sea, mucha de la letra ya viene con él. Este, por ejemplo, la que hicimos hace poco de la Orquesta Sin Luz, Aire Caliente y Apagón, ese salió hace poco, pues él vino con la letra, él vino ¡pra! Y vino más o menos con la idea. O sea, ya más o menos ya habíamos tanteado con la Orquesta de la Luz, con la Orquesta Sin Luz, que eso está bien cabrón, y ya habíamos bregado con eso, y más o menos nos habíamos montado en el viaje de que hay que hacer algo. Y entonces, pues, de momento, pues, los otros días, pues, el apagón número 2 que pasó, creo que fue, pues ahí se descojonó todo y nos encojonamos los dos. Y tú sabes, ahí, ¡bra! De momento sale con eso. También, tú sabes, son cosas que tú sabes que él, yo también yo le pregunto a él también. Por ejemplo, si viene de él, yo también trato de, mira, visualmente. Sí, que yo quiero hacer acá. ¿Qué tienes en esta escena? ¿Qué estabas buscando acá o es que hay sonido? Pero en este último que salió, en la Orquesta Sin Luz, ya la mayoría de las cosas, él más o menos, yo le dije, mira, yo creo que esto, y él me dijo, pues busca cosas de, por ejemplo, de Kakashi, con la cuestión de Lightning o lo que sea, o sea, busca cosas obviamente de anime, porque obviamente el grupo es de Japón, la Orquesta de la Luz de Japón, hay que sacar material de lo que viene de allá, o sea, de donde es el grupo. Y entonces hay mucha gente que no sabe que la orquesta es de Japón, pero los que saben van a decir a estos cabrones, por ejemplo puse cosas de Godzilla, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que dice de Japón, de allá, tú sabes. Pero es por eso mismo, porque tiene que ver con obviamente con el grupo, en el caso del grupo, y la canción de igual forma también. Así que ese más o menos el concepto que mayormente todo viene visualmente, ya viene desde antes, como que un preview desde que ustedes están preproduciendo, ya van enhebrando esa fase del clip visual, del pun visual, ¿verdad? Porque es que tiene que ir acompañado para que se genere un producto como el que ustedes están generando en términos de redes sociales, ¿verdad? Cuando cada vez que publican algo, el nivel de elaboración es enorme. Yo cuando vi el producto final de lo que se trabajó en base a The Elden Ring, yo estaba con la mente volada. O sea, yo pues me comuniqué con Pixel, le dije, ah, mira, Pixel, you know, ¿qué tú piensas de tal cosa? Y ya Pixel también como que nos estábamos leyendo, y es una interacción bien rara, porque el mismo Pixel, ¿verdad? Mencionó cuando habló con Guacho, de que, ah, cabrón, como que esa familiaridad, y es la misma que un montón de nosotros, ¿verdad?, en Twitch desarrollamos poco a poco, porque interaccionamos prácticamente todos los días. Sí, casi todos los días. Pero sí, esa es la cuestión. Cuando nosotros empezamos a hablar con ese tema, chacho, en toda la parte de, obviamente, lo que ya había hecho con la letra, que él, obviamente, tú se la envías, nos empezamos ya visualmente a trabajar esa parte. Yo me siento con él en cuestión de lo que está, ¿verdad?, pasando en la letra, y obviamente la música, con lo que él va a hacer también visualmente, editando, porque él me dijo, mira, yo voy a editar este video claramente porque eres el que juega, el de Rick. Y eso yo me le dije, maestro, que usted tiene que editar el video porque usted es el que sabe. Yo morí de la risa con la parte de la capela, que sí, se va, no, a tres voces, Pixel. No, cabrón. ¿Cómo diablos tú pensaste en esa sesión, ¿verdad?, de incorporar eso dentro del marco visual de la letra, y no, entonces poner otra vez a la pista. No, eso fue una leche, brother. Eso fue una leche, pero cuando lo hicimos musicalmente, yo le dije, mira, aquí vamos a parar, porque verdad que el tema no tiene, el tema originalmente no tiene eso, ¿verdad, Manuel? No tiene. Pero yo lo estaba escuchando, por lo que obviamente ya más o menos he visto el juego, ciertas cosas, y dije, puñeta, esto es como... Pero obviamente uno escucha música de los años 1500 para atrás, entonces sí, obviamente sí, sí. La época de lo que el juego, yo sé que tiene que ver mucho con eso, entonces tú dices, diablo, la música de arte de coro, entonces viaje angelical, tú sabes, y uno escucha toda esa mierda, pues coño, hay que darle este toque a este tema que no tiene nada de esa mierda, porque lo menos que canta ese grupo, obviamente en cuestión de voces, es lo menos que ellos hacen. Armónico, nada. Ellos no hacen nada de voces, tres carajos, entonces... Pero el caso de gritadera, como sabemos que eso es lo que queremos siempre llevar, la parte de la armonía, esa pendeja, es coño, hay que meter estas cosas, y obviamente con la cuestión del juego como tal. Pero tú sabes que hay perfecto, claro, el maestro consigue este espietaje, esto es leche como él dice, eso, espera, eso es una leche. Sí, porque la idea musical de hacer la mierda de esa fue primero, y se trabajó así. Y cuando yo estoy buscando pietaje para editar, yo consigo esos tres cabrones haciendo esa mierda. Y yo le iba a perder. Yo dije, esto no puede ser, cabrón. Y cuando yo lo monto, casi queda... Yo tuve que tuiquear un poco, tú sabes, con el ritmo, para que cada uno hiciera el gesto. Pero, cabrón, bien poco. Yo me quedé, no, pues, sí, esto no puede ser. Sí. Y la mierda es que esas cosas nos pasan a nosotros a cada rato. Cuando sí, vamos a edición, sí. ¡Pah! Las cosas cuadran. Como cuando este cabrón está editando... yo creo que fue el tema de yo no me acuerdo ni qué tema fue, pero los lobos de Twilight estaban aullando en el tono de la puta canción, mano, era una cosa estúpida, y él me lo envía como que, cabrón, checate esta mierda, y yo no puede ser, cabrón. Sí, es como que el destino nos lleva para allá, como que todo está hecho, como que Dios está orquestando todo, como una cosa de que jodan, vaya, pongan. Sí, pásenla bien y darle el día a otra persona. Sí, bueno, por ejemplo, el Pásame la Trifuerza, que es el de los últimos de Garo Rosario, que salió de Garo, ahí el viaje del tema de la letra es con Chic, ¿verdad? Que viene siendo Cella. Pues cuando yo puse el pietaje de Chic tocando el arpa, o el arpacito, el arpecito, el chiquitito, el arpacito, pues da la casualidad que la nota que da el arpa es un re, y da la casualidad que el re cae con lo que está pasando en el acorde, tú sabes, en ese momento que yo puse ese pietaje. Entonces todas esas cosas, cuando musicalmente llego, oye, diablo, espérate, seguro como se vuelve loco, pero tú dices, diablo, pero cae perfecto. Entonces yo le saco más partido y con esos sonidos y los pongo más adelante para que sean parte de lo que está pasando musicalmente, tú sabes, también que de momento cae de momento así, y dice, ay, adiós, Eso es como que hello. Eso es sumamente impresionante el hecho de que puedan trabajar ese pie así y que el proceso creativo, ¿verdad? Parte del proceso creativo envuelva pensar en todas estas cosas a medida que van desarrollando la canción, ¿verdad? Y van pensando en todo esto. De verdad que puedo, ¿verdad? Entender parte de lo que estás explicando por lo que te comenté de ahorita, de trabajar lo de la triste historia. Esto, porque a mí también me pasa, yo veo a alguien, you know, haciendo algo gracioso, whatever, y de momento se me prende el bombillo, no veo, qué sé yo qué, allá inserto un anuncio de los 80 de Pearl Vision o algo así, y, you know, nos vamos con esas porque la mente se me va para eso, para joder. Ahorita, antes de prender acá y comenzar la grabación de la entrevista, estaba charlando un poco con Pixel. Y también, simplemente hablando, como que, este tipo se tiene que llamar así. Ya, lo cabrón. Simplemente, fue un palete. Creamos un personaje bien cabrón. Ahí espero en el logo creado esta semana, Pixel, por favor. Sir. Me da tag. Auspiciado por Goya. Ahí usted, porque si es Goya. Tiene que ser mierda. Tú sabes que sí. So, gente. No todo es color de rosa, obviamente dentro de todos los proyectos que trabajamos respectivamente, mucha gente creando contenido, etcétera, siempre pues puede ser que haya una situación un tanto incómoda. Ustedes, ¿verdad? No hay duda de que hay quienes los consideren prácticamente íconos de la cultura popular dentro de lo que es el gaming en años recientes por sus claras aportaciones a la escena, aumentando el reach, como dijimos, de Zelda, pero también de Mario, de Elden Ring, y pues, you know, por ahí para abajo, todo lo que venga. Pero pues en esta escena, obviamente, también habrá quien sea detractores fehacientes de alguno de su contenido. ¿Ustedes han tenido que lidiar con alguna situación incómoda por algo que ustedes hayan publicado? Con gente en la calle, con gente que sepa que son ustedes, se pasaron con esta mierda o not really. Siempre hay gente en los comentarios que se quejan de que estamos hablando malo. Como, iban bien hasta que dijeron tal palabrota. Y porque yo creo que todavía hay gente que no entiende, yo no voy a entender por qué ellos no entienden. Y yo creo que es que como ven ven que son personajes de videojuegos, inmediatamente asumen que es contenido PG, contenido G, y se encojonan cuando, esto es para adultos, qué mierda. Pues loco, pues vete para el carajo, tú sabes, no, pero entonces es que ellos zumban el regaño. Eso ha sido, pero eso son gente en los comments que nosotros no sabemos quién carajo son y nunca sabremos quién carajo son. Pero si te refieres a roces con la comunidad, yo creo que no hemos tenido ninguno hasta el momento, que, ¿verdad, maestro? Que yo sepa, yo lo único que sé es que termina el montage, que es el tipo que hace los videos de Suavemente, de Ganon Rosario bailando como Suavemente. Que ese tipo es un caballo, y nosotros se la chupamos completa, porque el tipo es un fucking duro animando, y los chistes que él hace. Pero yo creo que ese tipo, llevamos rato tallándolo, porque la gente está pidiendo collab, quieren que él anime un video con nosotros ponemos la música, él pone los gráficos. Y yo no sé, tenemos la impresión de que él está como, o no sé si es que está mordido, porque él nos ve como competencia, o simplemente somos mierda para él, como que, estos tipos son unos pendejos, tú sabes. Pero yo no sé, es la impresión que me da de momento, porque él tiene que ver los tags, la gente que se le mete en los comments, taguea gritadera, y como que no ha habido ese approach de parte de él, y no sé, como que nos da la espina de que él nos merecía hacer, porque claramente él lleva muchos años, ¿verdad?, haciendo lo que hace, y él tiene sus seguidores, él está en otra liga, o sea, son tipos de personas que, pues, ellos no se van a mezclar con lo, ¿verdad?, con los pobres, como uno dice, ¿verdad? No nos vamos a mezclar con esos que empezaron, ese tipo de cosas, pues, hay gente que es así, y en verdad yo, a mí primero fui yo que tú también, que está masacote, primero fui yo, ellos piensan que yo llevo aquí rato, tú me la mamas a mí. Exacto, tú eres tienes que estar ahí. Y en verdad, al hablar, verdad, es como que, mira, chévere, súper, ¿verdad? O sea, obviamente la gente es la que sigue jodiendo. Nosotros, en la página lo hemos hecho como 3 o 4 veces que hemos jodido con eso. Pero la gente es la que sigue comentando, la gente es que sigue escribiendo, y diciendo, mira, con los más de dale, ser la dale, que si irá chévere, lo que sea. Y entonces, pues nada, pues, eso le tocará a ellos. A la larga, que sigan jodiendo ahí. Y si llega, llega. Y si no, pues que se joda. O sea, no, a la larga no va a pasar nada, no va a ocasionar nada. Claro, no les va a molestar, you know. No, si nosotros queremos tocar la puerta, que yo se lo dije a este, si queremos tocar esa puerta bien, bien, bien, pues lo que tenemos que hacer es la versión de Suavemente. Claro. Y joder. Claro. Pero, y entonces ahí puede ser que él pueda mirar, o la persona pueda mirar. Tienen razón. Si inicialmente ese fue su approach de trabajar Ganon con esa canción, quizá ese sea el sweet spot. Quizá. Sí, a lo mejor ahí él hace, está jodiendo conmigo de verdad. Pero la realidad es que, como te digo, está chévere, la idea está chévere. Y el concepto está chévere, lo que ya más o menos ya uno tiene en mente de si es que vamos a hacer algo. Pero en verdad, es como que sí, como que chévere, pero ahí va a ver como que, chonguéate de eso. Que siga haciendo lo que dé la gana. Entonces, hablando de eso, en verdad, tocando el tema de eso, de los temas chéveres y los temas no tan chéveres. Ajá, el concepto de lo que tú habías traído del gran corón. Ajá. Eso está súper, eso está chévere. Pero cuando le damos cabeza al asunto, en el caso mío, cuando yo empiezo a ver eso, ese tema es largo con cojones, ese tema nunca se acaba, ¿verdad? Y entonces ahí está la cosa donde llego, es que la gente no va a aguantar, tú sabes, no va a aguantar 6 minutos o 7 minutos que dura el cabrón tema, porque no se acaba. Pero a la misma vez, tú sabes, uno con los años, claro, cuando desde que tú trajiste la idea, pues uno con los años, pues uno dice, pues que se joda, pues uno a lo mejor puede hacer algo. Entonces, yo le había dicho a este que sería chévere hacer el gran gorón como parte del primer tema, pues como el tema como vuelve a contar la historia en otra forma, pues hacer el gran gorón primero y después hacer el gran ganón. O sea, empezar con el gorón y después terminar con el ganón. O sea, es como hacer una fusión de cómo es el tema como tal, que el tema de momento vuelve a contar la historia como que de otra forma, o hablar un poquito de lo que está pasando con el gran varón. Ajá. Y tú contarlo de esa forma, como dos temas en uno. Eso es de momento, o sea, uno dándole casco a ese tema como tal, de los otros temas que nosotros tenemos ahí remojando. El rebojo. Eso yo creo que sería chévere. Lo que pasa es que claramente tenemos que sacar como 10 años para poder hacer ese tema. Tú sabes, ese es el problema. Buscar lo visual. Mira, yo cada vez que le comparto algo a Pixel, yo le aclaro, le digo, mira, ustedes, recuerda, 100%, ustedes tienen luz verde para modificar esto como les salga del fuego, porque es que yo estoy consciente del proceso, o sea, de parte del proceso, de fusionar visual lo que está escrito, cantado, y que quede también, pues, entre comillas, remasterizado, ¿verdad? Porque uno trata de publicar algo que esté bien hecho. También hay algo por ahí de Malenia, que ahora cae en un segundo plano con el DLC. ¡Oh, diablo! Que está debidamente ofertado, ¿verdad? A los dioses de la parodia. Pero it may or may not make the cut. Estamos 100%, ¿verdad? Conscientes del asunto, pues, y agradecidos de que ustedes sean tan approachable, tan accesibles. Ustedes mismos son los que contestan y manejan sus redes sociales. Accionan. Con media humanidad, siempre es un vacilón y en una buena lead. Eso fue otra cosa que te iba a contestar de lo que estabas hablando de problemas con la comunidad. De situaciones, Y los más problemas que nosotros hemos tenido con la comunidad fue los otros días en el Puerto Rico Comic Con. Pues, parece que este es el tercer año que ponen la música de nosotros. Y parece que como este año quisieron llevar a Gritaera, ¿verdad? Uno de los booths, que fue Banditech, pues la música lo estaba poniendo desde el primer día. Y entonces, desde que pusieron la música el primer día, este año, pero parece que ya los otros años, parece que ya estaban dando como que una guiadita, o que estaban escuchando, porque como ellos conocen a la persona, o las personas que llevan el Comic Con, pues, ¿sabes? hay como una confianza o hay un interés de que, espérate, nosotros sabemos lo que pasa allí, o sea, ellos saben lo que pasa allí o lo que está pasando con la música que están poniendo. Claro. Y este año, pues decidieron llamarle la atención, por obviamente porque estaban poniendo más de lo que estaban poniendo los otros años, y este año pusieron a la Sonora Ponceda. Ajá. Y pusieron este también, pusieron el de Rin también. Ajá. O sea, la de Maná pusieron también. Ajá. O sea, pusieron otras cosas que la gente del Comic Con hizo, mira, está chévere y todo, que nosotros sabemos ya cómo más o menos son ellos. Sí, pero sí. Pero ellos le llamaron la atención en el sábado. Sí. Y el día que cuadramos de ir, era el domingo. Pero tú sabes, el muchacho me lo dice ya el sábado, me dice, mira que me llamaron la atención, ¿verdad? La persona que se comunicó conmigo para ir para allá, y ya me dijo, y yo le dije, mira, tranquilo, pues si yo obviamente, tú sabes, yo sé que yo voy a un ambiente familiar, yo no voy a decir cabrón, puñeta, ¿sabes? No voy a hablar malo y esas cosas, yo sé que yo no voy para eso, pero las canciones, pero que estemos claros, las canciones dicen lo que dicen las canciones. Correcto. Y en el caso de lo que íbamos a hacer, era la regla del link. Uh-huh. y dale, se le dale que ahí no hay casi malas palabras, o sí, no hay no palabras vulgares. Pero, por ejemplo, en el caso de la Sonora Ponceda, ahí fue en el de Montaigne, pues ahí tiene un poquito más, hay cosas calientes. Sí, sí, o sea, sí. Y por eso es que hay cosas que, igualmente más nada también, hay cosas calientes que, por eso fue que ellos como que, era tan chéverito, pero que bajarle la cuestión de la palabra vulgares, ellos sí, sí. Le llaman, ¿verdad? Sí, claro. Pero eso te puedo decir que porque así como que lo reciente de que como que un poquito de problema con la cuestión de las canciones, pero realmente como nosotros llevamos esto casi siempre, mano, nosotros mismos nos jodemos. Sí. O sea, eso es otro tema también, que antes de que tú me vengas a joder, ya yo me estoy jodiendo ya, o nosotros nos jodemos ya hace mil años. Adelante, o sea, todo lo que adelante. Tú quieras es lo que tú quieras joder conmigo, lo que quieras escribirme, ya nosotros ya lo estamos ya diciendo en la canción, en la misma canción. Sí, lo sí. Estamos diciendo, o sea que por eso es que muchas de las veces, por más que jodan con nosotros, como dice Pixel, con la cuestión de las palabras, o sea, siempre vas a encontrar algo, porque hay gente que pues se dedica a eso, hay gente que se dedica como que yo tengo que ir al internet a regañar o a decir sí, lo opuesto de lo que la o lo que le diga aquel o el otro. Eso es lo normal. Pero por lo demás, en verdad, tú sabes, a nosotros, sabes, mira, si nosotros nos jodemos nosotros mismos, o sea, nosotros no nos va a hacer nada lo que sea que tú digas, ¿sabes? Porque va a chévere. O sea, a la hora de la verdad también queda de cada household, tú sabes, de cada hogar, inculcarle a sus hijos como quieran, ¿verdad? Y exponerlos al contenido filtrado o no filtrado. Por ejemplo, yo soy loco con ustedes desde que ni sabía que Pixel estaba envuelto. Esto, creo que un primo mío fue el que me dijo, chequéate esto. Y yo, ¿qué es esta pendeja? O sea, desde que lo descubrí yo, olvídate, prendido de gritadera. Yo tengo una hija de 7 años, va a cumplir 8 ahora en septiembre. Y yo soy bien musical, yo de momento me paso cantando lo que sea. Y soy en ese contexto similar a ustedes, de que me paso parodiando cuanta cosa pasa, ¿verdad? Por eso pues, el contenido que hemos podido compartir. Esto, con mi nena, de momento yo salgo, dale, Zelda, dale. Entonces, yo no veo como mal el coro, ¿verdad? En el coro que dice que me están esperando las prietas en Gerudo Valley. Pero, al ella no estar en el contexto de vivir en Puerto Rico, de compartir con gente que habla español, pero no español solamente de Puerto Rico, pueden ver, tal vez, la palabra aprieta como algo malo. Pues yo cuando yo la canto, yo me la como. Yo digo, ¿qué me están esperando? Y hago una pausa y digo, en Gerudo Valley. Y mi nena está obsesionada con Zelda. Ella llega aquí a cada rato con dibujitos de Zelda y ella misma ya dice que ella es Mifa y toda la cosa. Y en los últimos días de escuela vino con la canción escrita, la letra de dale, el coro. Dale, Zelda, dale, ta, ta. ¿Y qué decía? Exactamente en la parte que yo me comía las prietas, que me están esperando, y está la pausa musical, pero el fumeo está en Gerudo Val. O sea, ella está loca con... Es mi aportación de contexto de que ella se exponga a algo que yo disfruto. Ella no tiene que ser gamer, pero le encanta. So, para mí es tope. Esto no solamente juega Breath of the Wild, juega Tears of the Kingdom, ella sola, al principio le daba miedo, pero ahora está... que me gasta la flecha, y yo, pero ¿dónde está? No, papá, es que estaba cazando. allá me está cocinando y toda la cosa. O sea, en ese contexto, ¿verdad? Que es a lo que voy en cuanto a lo del Comic-Con. Los padres saben, o sea, hay una dinámica adicional que también, para la Cherry on Top, como maestro de música, también estabas explicando en un contexto previo en la entrevista. Y hay otras cosas pasando. Entonces, nada, el contenido es el contenido. Usted decide cómo lo consume. That's it. Amén. Amén, amén, hermanos, amén, hermanos. Yes, estamos ya casi llegando al final de esta entrevista. Les agradezco un montón, ¿verdad? Llevamos rato aquí, pero la estamos pasando cabrón, gente. Esta es la entrevista gaming aquí con nada más y nada menos que Grita Era Production. Yo estoy que no quepo, ¿verdad? De emoción, le he pasado muy bien, espero que ustedes también. Súper, hermano. So, yeah, vamos ¿verdad? A las últimas preguntitas rapidito por acá. Ya hablamos acerca del trabajo que da visualmente, ¿verdad? Trabajar una pieza. Y me da curiosidad saber, de parte de ustedes, musicalmente hablando, ¿qué pieza musical les ha dado más reto desarrollar? ¡Ea, diablo! Déjame pensar. Déjame pensar. Hay temas que se tardan en escribir. Por el factor de escritura, o sea, de desarrollo de la letra, sí. Y no, ok. Correcto, porque pues tú sabes cómo es la vuelta, sí. tiene que encajar con la última vocal, se tiene que parecer fonéticamente al original, eso es parte del challenge. De la magia. So, tras de que se tiene que parecer fonéticamente al original... La letra tiene que hacer sentido dentro del viaje que estamos haciendo, la mierda que estamos haciendo, y pues ahí es donde se toma más tiempo, es en básicamente crear esa fucking letra. Por ejemplo, cogiendo estrellas, yo estuve casi... Yo me acuerdo, yo estaba en Plaza Las Américas con mi familia y yo no estaba ni pendiente, yo estaba escribiendo la mierda canción y estaba ignorando a todo el mundo, me estaban hablando y no estaba haciendo caso a nadie, y yo caminando por Plaza Las Américas escribiendo, y de momento pensaba y borraba y volvía, y esa es la parte más cabrona. So, recuerdo que Cogiendo Estrellas fue un reto cabrón escribirlo. Uh-huh. Y reciente, a veces el maestro llega aquí y lo único que tenemos es el coro. Uh-huh. Y el cabrón llega viendo, aquí, ¿no?, con el micrófono, que fue la última que hicimos, fue la de la orquesta, y eso se sudado, eso uno lo suda bien cabrón. Pero la parte de so, te puedo decir así, que yo recuerde, y Fuego en el Death Mountain también me acuerdo que, uh-huh, que tomó, porque el tema lo hicimos casi completo. Sí, bueno, y ahí hay mucha letra, tú sabes, y para que cuadrara, y de hecho ahí hasta blooper, ahí uno, nosotros decimos disparate en la letra, y creo que Valya, en una decimos Valborya, un disparate cabrón, un mierdero, no, cabrón. Pero eso tú lo dices así porque eso yo lo saqué cuando tú estabas dando la letra, cuando tú empiezas a cantar la letra, que yo lo saco de automático y yo lo tiro allá para la música, porque yo... A mí me gusta siempre sacar lo primero que sale. Por el carajo. Eso es parte de... Esa es la firma del maestro. Sí, es parte del proceso creativo, Sí, porque casi siempre cuando estamos grabando en el vacilón, yo digo, diablo, qué clase de mierda. Y este cabrón coge y deja eso, que no es intencional. Yo no grabo eso para que salga en el tema, yo lo grabo porque yo estoy literalmente diciendo, diablo, qué clase de mierda yo acabo de hacer. Y este cabrón se coge y pone, ¡guau! Eso ahí. O si explotamos a reírnos con algo que nos da gracia a mi cabrón. Él coge lo de. Y pues es parte de lo que le da ese sabor a lo que estamos haciendo, de que la estamos pasando cabrón aquí. Estamos jodiendo, de verdad. No solamente la estamos. Es la lo vida. Que sea que estamos pasando cabrón, o si la estamos o no la estamos pasando, para mí eso es la firma de que somos seres humanos, cabrón. Claro, nosotros fallamos y no nos importa tres carajos. Seguimos para adelante y ya, y que se joda. Esto no es para estar, hay que hacerlo, perfecto. Bien afinado y perfecto, que esto es una cosa seria. No. O sea, el viaje también es ese, que mira. La joda. Esto es de one take y para el carajo, ¿sabes? Humanizante. Sí, chico, ya. Sí, esa es otra cosa también. Pero sí, es verdad, yo diría que esos temas, claro, esos temas han sido, por lo menos la parte de letra. Ahora, la parte de la música, diablo, tengo que decir, mano, tengo que decir, dale, Serla, dale, en bachata. Esa para mí musicalmente fue un reto porque se dejó igual como se consiguió originalmente con Toño cantándola con un grupo de allá de, ¿verdad?, de bachata. Ajá. Que pudimos conseguir en vivo, pero el sentarnos a escribir esa otra parte de la letra que no existía. O sea, hubo un integrante nuevo ahí. O sea, aparte de eso, o sea, toda esa parte musicalmente con la letra y con lo que queríamos hacer, de que añadirle obviamente ya la otra parte de la letra al tema, Hacho, eso tomó tiempo. Y yo creo que es el primer video, que dura casi 5 minutos. O sea, que el tema es largo, o sea, que se hizo completo. Y en ese tema en particular sucede que estamos trabajando la música y tenemos ya el cantante está buqueado, que es Romeo Santos. Ese, okay, este es el que va a cantar. ¿Cómo amarramos eso ahora a Serla? Entonces ahí que empieza el research. Ajá. Y puñeta, hay un fucking personaje que se llama Sant. Vete para el carajo, es como que, Dios mío, que no puede ser. Es como que, gracias Nintendo, gracias Nintendo por esta mierda. Entonces ya ahí como que ya, pues mira, ahí está, pues lo vamos a hacer de Twilight Princess para el carajo, fíjate, eso así es, eso es parte de la belleza de todo esto, de que las cosas cuadran así, orgánico, como de diablo, vete para el carajo. Pero como obviamente como la letra ya existía, pues esa es la parte difícil de muchas de las cosas que hacemos. Que cuando ya la letra existe, cuando ya la letra ya se hizo, de momento vamos a añadirle más cosas a algo que ya hicimos. Y de momento, pues porque obviamente el tema originalmente no lo hicimos completo, porque en la cabeza de nosotros, como yo digo, la gente no puede aguantar más de 2 minutos. O sea, no puede aguantar, no aguantan. Está bien que estén aware de esto. O sea, tal vez tú tienes oído a tierra por ser maestro. Pero estas generaciones ahora, y de ahora me refiero a The Vines para acá, todo lo quieren rápido. Todo es como que no, yo sí. si no tengo esto en un minuto y medio, no me interesa. Y es una mierda, aunque sea, puede ser lo mejor del mundo, pero según su attention span, el attention span es lo que es una mierda. No les da. Por eso te digo que en ese aspecto, cuando ya eso estaba ya, meterle mano a eso. Uh-huh. Ahora te voy a decir, en caso de la edición, en la orquesta sin luz que hicimos los otros días, eso sí que estuvo bien cabrón. Yo ahí, usted lo dio todo ahí, maestro, usted lo dio todo. Eso estuvo bien cabrón. Ese tema, obviamente, como le estaba diciendo aquí el maestro Wolf, que más o menos tú me dijiste, más o menos, mira, buscale esto, yo te dije esto, pero muchas de las cosas, ¿sabes? Yo estuve ahí jodiéndome, tú sabes. Entonces, sí. Cuando veo otras cosas que otra gente estaba haciendo y otras mierdas, yo me quito y digo, fíjate, se joda. No quiero seguir haciendo esta mierda, pero... Lo irónico es que tú trabajaste más en esa edición que Luma en el problema. Sí, así fue. Sí, porque Luma reparó el problema y el maestro todavía estaba editando eso. O sea, él literalmente trabajó más duro que Luma en esa edición. Bien cabrón. Pero bien, sí, bien, es verdad, chacho, el proceso, pero yo creo que el proceso de edición siempre es la parte más honra. Ay, sí. Yo tengo que decirlo, o sea, el maestro sabe de eso y sabe que eso es de jodo. Luego les voy a enviar algo que recientemente se preparó para que ustedes también me den su input, ¿verdad? De algo que trabaje. Volviendo otra vez a prácticamente el principio de la entrevista, me gustaría dar una pregunta de seguimiento o de semi-seguimiento. ¿Ustedes dirían que esta experiencia de gritadera se ha desarrollado más o menos como ustedes la pensaron o se les ha salido de las manos, en buen sentido de la palabra? Maestro, usted se le salió de las manos, maestro. Ah, pero no me importa. I don't care. A mí no me importa. Nunca tuvimos un plan, nunca trazamos una expectativa. En verdad, estas cosas, muchas de estas cosas que venimos haciendo bien hace muchos años, en verdad, las hacemos para nosotros, las hacemos para nosotros mismos. Yo sé que el maestro Pixel siempre está pensando en la gente, ¿verdad? En lo que le gusta a la gente, en lo que puede, ¿verdad?, consumir la gente, lo que cree que va a entender la gente. Pero en mi caso, a mí me importa tres carajos. Y yo digo, el que le guste, chévere, el que no quiera ver, ¿verdad? Que como decía Florencio me lo empuja, que apague el televisor. El maestro aquí le gusta meter mucho chiste interno de nosotros, que solamente vamos a entender él y yo. Pero entonces ahí es que donde yo digo, coño, pero está chévere, nosotros nos cagamos de la risa, pero a la gente va a escuchar esto y decir, qué carajo eso, no entendí esa mierda. Y pues se trata de llegar a un happy medium, pero volviendo a tu pregunta inicial, pues mano, esto, siempre se ha tirado esto para nosotros, de que se salió, porque jamás en la puta vida pensamos que ese tema iba a llegar a donde ha llegado, y ha sido de verdad que nos hemos quedado puñetas, te parece carajo, ¿sabes? Cuando tú tienes un video en YouTube que ya va por cuánto va la mierda de video esa. ¿Cuántos millones lleva el Dale Zelda? Creo que 4.3. Ya, cabrón, es como, ay, tú sabes, vete para el carajo. Y sí, hay muchos youtubers que tienen mucho más que eso, pero nosotros jodiendo aquí en casa, tú sabes. Sí, con cero expectativa, o sea, era pasar la vida con ustedes y ya. Cero, o sea, y que esta mierda esté monetizando, porque está monetizando, no es que no estamos viviendo de esto, pero dice, coño, hay unos chavos ahí que por nosotros joder, que espérate, esto está bien bueno, y eso es passive income, eso sigue acumulándose ahí, y es una cosa que tú dices, coño, está cabrón, pero yo creo que comparto esto con el maestro, que pues es una cosa que nosotros no nos vemos nunca dedicándonos a esto ahí, de que, mira, tenemos que reunirnos mañana porque tenemos que producir contenido, nosotros no estamos en ese viaje. Y yo no quiero estar en ese viaje porque estuve en ese viaje y se me peló la punta. Donde lo veas, pues, como responsabilidad, como que el bond baja. Sí, ahí se le va todo, loco. Gradualmente es equivalente a perderle el interés incluso. Exacto, mano. Cuando tú conviertes las cosas ya en el... los metes en el conveyor y empiezas a producir contenido por producir contenido, pienso que ahí ya te... Loco... Sí, yo respeto al que lo hace y hay gente que vive de eso y eso está súper cool, pero yo personalmente pienso que ahí a mí se me va. O sea, yo I agree. Pierdo el phone y me quito, que fue lo que me pasó cuando yo tenía mojito irle con el pana, y llegamos a un punto que, ay, cabrón, de verdad estoy bien agotado. Y yo llegaba a casa con todo el audio y el video a editar y ya me apestaba, ya yo estaba apestado, cabrón. Yo, ay, ya yo no quiero seguir haciendo esta mierda. Sí, es que eso es lo que pasa, que cuando llega un punto que... ¿Verdad? Que si uno se cansa, entonces dice, mano, voy a seguir haciendo esto, ¿para qué? ¿Tú sabes? ¿Qué carajo? ¿Sabes? Y el producto puede ser algo bien cabrón, pero entonces tú sabes, si uno se mueve o de igual manera también uno de igual manera se cansa y dice, no, ¿qué ha pasado con nosotros? O sea, ¿qué ha pasado con las cosas que nosotros venimos haciendo? Que claramente, no, o sea, uno se cansa, o obviamente hay que hacer otras cosas, pues uno las sigue haciendo y ya. Claro. Y uno se quita o se coge un tiempo de lo que sea, y si queremos hacer algo, pues se hace, si no, pues no se hace, tú sabes, pero volviendo, ¿sabes? Volviendo a la pregunta de que si se salía, ¿verdad? Claramente, ¿sabes? No lo esperábamos, pero de igual manera, o sea, en el caso mío, como lo digo, a mí eso me va y me viene porque yo llevo en el ambiente ya hace muchos años. Sí. Y ¿sabes? Y esta cuestión de estar arriba o de compartir con aquel artista de los grandes, tú sabes, o quien sea, eso es algo que uno ve normalmente, y son cosas que a mí, tú sabes, chévere que verdad que en el caso de lo que uno está haciendo, pues esté llegando a sitios, verdad, bien chévere, que uno no pensaba o que uno decía, pero a lo mejor puede ser, pero de igual manera no estamos, por lo menos yo no estoy así como que mira, puñeta, ¿sabes? Uno hace coño, qué chévere, mano. Pero no estamos. Mira, en la semana que viene, Pixel, tenemos que hacer cuatro temas, y tú sabes, ese tipo de cosas, eso no. Eso no funciona así con nosotros. Parte de la fórmula entonces de ustedes es coger las cosas con calma, trabajarlo orgánicamente, cuando llega la musa, la trabajan, cuando tienen tiempo, obviamente, no es top priority trabajar nada relacionado a Gritadera Productions, es simplemente gozarse el proceso, entonces, perdón, lo que están comentando. Debería ser, por lo menos, algo que tú sabes, coño, hay que darle amorcito. Dale cariño. Pero se le está dando amorcito con la mercancía. Claro. Se lo dije a Pixel, le dije, mira, hay que dar una mercancía ahí que por lo menos nosotros podemos sacarle chavo, porque hay otra gente que está sacándole chavo a esto. Es importante, yo tengo mi sudadera, ya me llegó. No me la he puesto, porque pues esa no la quiero usar para hacer ejercicio. Esa la quiero usar cuando, haga falta afuera. Y ahora estamos en verano acá en Texas. Me pongo eso, doy un paso afuera y caigo con un infarto. Vamos a definitivamente enviar fotitos por ahí, pero ya más cerca de qué sentir. Chévere. Seguro que sí. Sonada, tengo dos preguntas finales para ustedes, agradeciéndoles una vez más su tiempo, sobre todo Pixel, sé que tiene familia ahí en tu casa. Voy rapidito. De todo lo que han comentado, obviamente se ve mucho la cohesión que ustedes tienen como familia, habiendo trabajado con conceptos distintos, pero conducentes a Gritadera Productions. ¿Qué es lo más que les gusta a ustedes de trabajar juntos, siendo familia? O sea, con ese detalle, el detallazo de trabajar un proyecto tan cool, y siendo sangre. Siempre nos reímos con cojones, siempre, en todos los temas que tú escuchas, en todos los temas que tú escuches, siempre nos reímos. En algún momento alguien dice algo, busca una rima, encaja algo y ¡guay! Y nos cagamos de la risa, bien cabrón. Y siempre es un fucking, es una jodera, estamos jodiendo, que es lo que siempre... Lo cabrón es, y para contestar literalmente tu pregunta, es que es lo mismo que llevamos haciendo desde que éramos chiquitos. Es la misma mierda, lo único que ahora lo estamos grabando y lo estamos subiendo a YouTube. So tiene este feeling de nostalgia, tiene este feeling de que ya pues hemos ido evolucionando y ahora pues antes hacíamos rima con ¡ah! ¡Chiquito, patito, huele bicho! O sea, pero ahora podemos hacer rimas más más elaboradas, más vulgares, más elaboradas, unos conceptos más profundos y ver eso y mirarle hacia atrás y ver toda esa trayectoria y que llevamos haciendo esto y ya tenemos canas y estamos todos jodidos, pues mano, es como puñeta, la trayectoria de nosotros jodiendo, eso está cabrón y siempre se siente cabrón y que uno pueda compartirlo y otras personas se lo tripeen, ahí es donde la casqueta explota, que un chiste que entre nosotros lo podamos compartir y otra gente pueda decir, ah, chécate, esto está cabrón, es como diablo, que te va el carajo, eso es bien, eso es hermoso, ahí es donde se completa el círculo, que es lo que es el segundo motivante de seguir haciéndolo. El primero es que se pasa cabrón. Obviamente lo vamos a seguir haciendo porque nosotros siempre queremos pasarla cabrón. Y lo segundo es que ver que otra gente se lo está tripeando es como diablo, de qué cabrón, hay otra gente que se está tripeando esta mierda, así que hay que seguir. Y eso para mí ese es el... Además de que el maestro viene, pedimos de Uber, comemos rico, vemos anime, bebemos cafecito. Es una fucking experiencia, es una sesión, usualmente se da los lunes. Ajá. Y si pasa algo de urgencia de que... hay que grabar este tema ya, cabrón. Pues entonces se hace un meeting, se activa la alarma de la mierda y el maestro le cae aquí y es, hermano, es eso es, y eso es. Eso qué cool, es. Qué cool. Y definitivamente eso yo entiendo que lo transmiten demasiado bien, o sea, se ve que la están pasando cabrón con lo que están haciendo. Ahora conocemos un poquito más, ¿verdad?, de esa intimidad de desarrollo de proceso creativo. Y les agradezco, ¿verdad? Porque quería tener esta conversación con ustedes hacía mucho tiempo. Y me agrada el hecho de que haya podido tomar lugar. O sea, yo no había escuchado nada de lo que hemos hablado aquí, lo había escuchado en otro lado. Exclusivo. bien contento y satisfecho, ¿verdad? Con, dimos, con toda la conversación. Te dimos contenido exclusivo ahí con cojones. Sí. Muy agradecido que, de hecho, estamos grabando viernes, sábado de madrugada prácticamente. Esto ya para terminar, y esto se publica el próximo martes en nuestro podcast de Nivel Escondido. Allá me corresponde ser productor de esta semana, silla uno con el Gatonejo. Así que ya, para efectos de nosotros, el podcast va a ser bien rapidito porque el contenido heavy es esta entrevista. Muchachos, última pregunta. ¿Qué consejo le darían a alguien en términos generales que quiera comenzar a hacer contenido similar a Gritaera Productions, streams, producciones en línea, etcétera? Consejitos así de que, mira, quiero tirarme algo, ¿qué le diría? Bueno, tienen que ver, de la página de Gritaera, hay un personaje que se llama el señor Culo, que da consejos. Y ahí puedes ir, y ahí pueden coger consejitos bien chéveres de ese personaje que tenemos ahí. Mira, también. Mira, ¿no? Mira, en verdad, mano, algo que quería comentar con la cuestión de el por qué hacemos esto, por lo que estaba hablando Pixel, cómo la pasamos y toda esa cuestión. Tengo que decirlo que si yo le voy a dar un consejo, tienen que asegurarse de tener una persona talentosa. Tienen que tener a alguien que de verdad, amistad o familia, porque eso es algo que mi familia se disfruta, y es que se disfruta, ¿verdad? Alguien como, ¿verdad? Como Pixel, que es una persona súper talentosa en la familia de nosotros. Y en verdad, o sea, yo les recomiendo que dentro de sus amistades o, ¿verdad?, familia, o sea, tengan esa conexión y que reconozcan cuando hay gente que es mejor que uno, o familia que tienen mucho más talento de lo que uno puede ver en la calle, o lo que uno puede ver en la familia o en uno también. Pero tienen que darse cuenta de que hay gente que obviamente que los puede ayudar, o que obviamente si tienen una idea, traten de escuchar a esas personas o pídanle opinión, o sea, pídanle, ¿verdad?, escuche cosas que quieran saber, pregunten, ¿verdad?, a las personas que lo llevan haciendo tiempo. Traten de buscar ese insumo de información, porque eso es algo. Yo, uno de los consejos que yo doy a mis estudiantes es pregúntele a mi maestro primero antes de preguntarme a mí. O sea, yo le doy el número de mi teléfono para que se comunique con mis maestros, porque fueron los que me enseñaron a mí. O sea, son muchas cosas de que yo diría que, o sea, traten obviamente de tener en verdad lo que quieran hacer, de su contenido, lo que sea, que lo tengan claro. No estén tirando cosas por tirar porque aquel lo hace o porque X o Y persona lo hace. O sea, traten de ser lo más que puedan, ¿verdad?, original con su concepto, con lo que quieran hacer, y no estén haciendo y tirando cosas. Como yo sé que hay gente que dice, no, porque es que hay que hacer contenido, porque es que si hacemos contenido la gente sabe de nosotros, porque hay que ser así para tener, tú sabes, para tener seguidores. Mire, señor, o sea, trate de tener lo que sea que quiera tener, pero que tenga una buena idea, que trate de consultarlo con gente que sabe del tema. O sea, todo ese tipo de cosas que yo creo que, pues, es un proceso de, por ejemplo, yo viendo la serie de Luis Miguel, que yo sé que Pixel la vio también. O sea, el proceso de Luis Miguel, como él grababa todas sus producciones, eso tomaba tiempo. O sea, y pasa lo mismo con las producciones que uno ha trabajado también, que toman tiempo. O sea, las producciones bien hechas, o sea, las cosas bien hechas, o sea, toman tiempo. Yo, lo que, ¿verdad?, mi consejo a eso es que traten de cogerlo con calma. No, ¿verdad?, no traten de que, ¿verdad?, que quiero ser famoso o lo que sea, o que quiero llegar a tal sitio. Mira, cogerlo con calma, o sea, si llega la cosa, si llega, llega, si no llega, tranquilo, pues la vida sigue, ¿sabes? Pero yo creo que del consejo que yo creo que puedo dar, o que acabo de dar, que metí ahí un señor culo bien cabrón, dando consejitos, pues yo creo que lo coja con calma, ¿sabes? Y que no se desespere, porque si la gente no lo ve, o la gente no lo conoce, o la gente no sabe lo que usted hace, ¿sabes?, que lo coja con calma, mano. Tiempo, paciencia, esmero, consistencia. Sí. ¿Tal vez? Sí, dentro de todo sí, pero a lo que quieren hacer. Yeah, a lo enfoque, que, ¿verdad? A lo que tiene el enfoque, y que no lo haga porque otro lo esté haciendo, porque otra persona lo esté haciendo. Que lo haga porque obviamente él le gusta y de verdad le interesa, ¿sabes? Eso es mi recomendación. Originalidad ahí. Bueno, muchachos, les agradezco tu tiempo. Gritaera con nosotros, el señor Nelson, el señor Luis. Ha sido para mí un placer tenerlos ustedes en esta super entrevista. Le he pasado brutal. Una conversación bien chévere con Gritaera. El contenido excelentísimo. Conocer un poquito más a fondo lo que ustedes, ¿verdad? Toman en cuenta a la hora de desarrollar el contenido excelente que desarrollan, el contenido entretenido, sumamente profesional, ¿verdad? En todos los sentidos de la palabra, con aún siendo, entre comillas, una joda, es una joda bien hecha, ¿verdad? Es parte de lo que los distingue como creadores de contenido. Nunca me gusta, ¿verdad? Pull the plug de la entrevista sin darles espacio abierto para una expresión de cierre final, algo tal vez que no discutí en la entrevista, alguna pregunta que no hice, algo que tal vez ustedes discutieron pero a medias, que quieran tocar. El tiempo es suyo. Pixel Luis, lo que quieran decir antes de cerrar la entrevista. Que está cabrón. Quiero añadir al consejo del señor Culo que tienen que tener en cuenta también, muchachos, que el internet es una lotería y no hay manera de saber qué carajo a la gente le va a gustar o no le va a gustar. A veces tú, en tu mentecita, tú crees que tienes un palo bien cabrón, lo subes y a nadie le importa un huevo lo que tú acabaste de hacer. Y a veces hiciste algo que te lo sacaste del culo, como nosotros, y explotó pa'l carajo. So, por eso es que la gente que se desvive tratando de buscar el palo, tú los ves que viven frustrados mirando los números, porque están buscando el palo, y no busquen el palo va a llegar cuando tú menos te lo esperes, siempre y cuando hagas lo que te sale del corazón y lo que tú disfrutas hacer, no una mierda que estás forzando porque quieres ser famoso y quieres que la gente te vea. Eso es una mierda y te puedes ir al carajo con esa mierda. Eso es lo único, lo último que tengo que decir. Es que veo mucho creador de contenido frustrado con los números, mano. Y cada vez que yo veo creador de contenido frustrado con los números, me da pena y me dan ganas de meterle cuatro bofetas en la cara. Porque se ven bien pendejos con esa mierda. ¡Oh! Yo subo un video y lo ven cuatro pendejos. Que ese cabrón, nadie te debe un view a ti. O sea, si tú subes un contenido, eso es problema tuyo. A ti, nadie te obligó a hacerlo. Y a mí nadie me obliga a verlo. Dale, o sea, y yo he visto gente llorando por esa mierda. Gente que yo digo, diablo, cabrón, se te fue la guagua. Tú eres un viejo ya, vete para el carajo, brother. Y pues nada, eso era lo que quería añadir a los consejitos del señor Culo. Y siempre agradecido. Yo sé que los muchachos del combo de Nivel Escondido, ustedes tienen un programa de lucha libre. ¿Quién es el que hace la lucha libre? El de la lucha libre es Sazón. Sazón. SWA con Mr. Sazón PR. Yo le quiero dar las gracias a Sazón si escucha esto, porque créeme que lo va a escuchar, y al escuchar un saludo directo va a estar que no cabe. El cabrón hizo a Ganon Rosario, él pone la canción, o sea, le ha dado pauta al tema. Claro. Y todo eso ayuda a seguir impulsando que la gente que no lo ha escuchado lo escuchen, y estamos sumamente agradecidos a todos ustedes que han cogido esa porquería y la han hecho suya y la han usado como ustedes saben los cojones, que para eso es que lo hacemos, para que ustedes lo tienen. Channel points adicionales, no es solamente la presencia de Ganon Rosario dentro de la SWA. Él hizo una lucha especial donde Ganon y Link se enfrentaron. Sí, cabrón. Yo vi el clip espectacular. Ahora mismo él está trabajando ese concepto una vez al mes. La SWA tiene un pay-per-view una vez al mes. Cabrón. Esto usualmente es viernes. Es viernes en la noche. Voy a tratar de enviarte el link cada vez que tenga la promo. Para que la tengan, ¿verdad? Y pasen y disfruten del contenido. Pero también tiene Channel Points. Mario Castro es famoso, que tú no tienes idea. Yo soy particularmente uno de los que lo tira bastante. Le digo, Sazón, mala mía, es hora de irnos a Sazonity, la emisora del Sazón. Entonces pongo ahí y él ya lo presenta como si fuera presentador de radio y toda la cosa. Claro. Mario Castro, y se queda callado y empieza. Y agarra el warp en el mundo 2 y ahora estoy bien jodido. La tiene dividida. ¿verdad? Por Channel Points. So, es un tripeo. Créeme, bueno, que va a estar el que flipa ahora que escuchó. Tú, hermano, un abrazo a todos ustedes que han hecho esto y lo han abrazado. Claro que sí. De verdad que sí. Eso es parte del casqueteo de nosotros que podemos ver cada vez que nosotros vemos que usan los temas para joder a nosotros. Tú sabes, yo siento que un ángel obtiene su ala y vuela a las mansiones celestiales. Eso es lo que yo siento en mi corazón. O sea, para mí, a mí me llena de regocijo eso. Así que gracias a todos y les mando un abrazo a todos los que están gozando con esta mierda y todos los que están escuchando esta mierda. Así que los quiero mucho. Se los dejo con el señor culo. Mira, de verdad que, hermano, agradecido con ustedes, ¿verdad? Están dándole pauta a todo lo que pasa, ¿verdad? Con Gritadera y que estemos llevando esta entrevista y hayamos hablado muchas cosas que no se han dicho por ahí oficialmente, pues aquí la tienen exclusivo, ¿verdad? Que bueno que haya sido aquí, así que agradecido. Una cosa que quiero añadir antes de irnos, de las influencias de nosotros, para que, ¿verdad?, que los que nos estén escuchando y no conozcan a este grupo de, ¿verdad?, de personas que también hacían parodia o hacen parodia todavía, para aquí en Puerto Rico hay un grupo que se llama Los Rayos Gamma. Por si no sabían, busquen a esa agrupación que desde hace muchos años vienen haciendo muchas de estas cosas que nosotros hacemos, y gracias a ellos es que, ¿verdad?, que hacemos esto también, porque ellos han sido una influencia, pero en muchas generaciones aquí en Puerto Rico. Y así que nada, eso son cosas, ¿verdad?, como uno dice, uno dando una clasecita de historia para los que no saben y quieran buscar, pues ya esto ya se viene haciendo hace mil años aquí en Puerto Rico, así que que sí, ¿no? Y hay que respetar a los que vinieron antes, ¿sí? Claro que sí. Eso, así que nada, eso es más o menos lo que quería añadir. Y nada, y de verdad que súper. Y, ¿verdad?, y por la invitación también, que hayamos llegado como 500 años tarde. De verdad que más honrado todavía. Oye, pero sí, llegaron cuando tenían que llegar. Ahora con el DLC de Elden Ring también está corriendo por ahí nuevamente. Más nada, sonando allá de parte de Gritadera Production, ¿verdad? En colaboración con Nivel Escondido. Viene mucho más pietaje por ahí. Los muchachos, obviamente, como pudieron escuchar, no se van a detener creando contenido. Le están pasando brutal. Y cuando uno la pasa brutal creando y desarrollando contenido, uno simplemente sigue porque es parte de lo que disfruta. Así que, una vez más, Gritadera Production, gracias por haber estado por acá. Este fue Sparrowwolf, el hijo de Doña Ilia, el nieto de Doña Noemí. Ahora sí, de vuelta a la programación regular. Te vemos. Bye, bye. Bueno, ahí la tuvieron, gente. Esperamos que la hayan disfrutado. De verdad que nosotros la pasamos brutal. Arrancamos grabando relativamente temprano, viernes en la noche, y terminamos de madrugada. O sea, no hubo break. Ya ustedes escucharon la extensión de la entrevista, casi 3 horas de conversación, pero estuvo increíble. Y aunque edité un poco aquí y allá, pues realmente ustedes se merecían eso y más. Recuerden que a Gritadera los consigues en todos lados como Gritadera. Y cuando digo todos lados, hablo de YouTube, de Instagram y en X. Pero en Facebook específicamente los consigues como Gritadera Productions. Y en Twitch los consigues como twitch.tv/GanonRosario. Ese es el Twitch, ¿ok? El Twitch oficial de Gritadera es twitch.tv/GanonRosario, y estuvieron, ¿verdad?, dejándonos saber que pronto le van a estar dando cariño a el canal. También recuerden que la mercancía, muy variada por cierto, con t-shirts, tazas, stickers, sudaderas, etcétera, la encuentras primeramente directo con ellos. Le puedes escribir vía cualquiera de sus redes sociales, ¿verdad?, particularmente utilizando la herramienta de inbox. Y también, por el momento, consigues mercancía un poquito diferente, ¿verdad?, con un cambio de diseño en tiny.cc/gritaeramerch. Repito, tiny.cc/gritaeramerch. La G y la M, Gritaera, la G de Gritaera y la M de merch en mayúscula, ¿ok? Así que ya, gato, de verdad que la pasamos brutal hablando con esta gente. Me reí un montón. Después de que edites, ¿verdad?, le das play, yo sé que te la vas a disfrutar tú también. De verdad que estuvo espectacular. Bueno, de esta manera pasamos a qué es la que hay, gato. Estamos más o menos igual. Comienza tú. Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo, papi? Bueno, ¿puedo añadir el viaje a Puerto Rico? Seguro que sí, hablaron un poquito de eso. Entre lo que hay, nosotros fuimos para Puerto Rico mayormente porque cambiamos los planes. El plan original era que mis papás vinieran para acá el verano, para la misma fecha. Pero mi mamá no se estaba sintiendo muy bien para allá, para enero. Y entonces decidimos, no, mejor vamos nosotros, ya está bien y todo. Pero pues ya habíamos hecho la compra de los pasajes y pues ya íbamos para allá, así que fuimos. También aprovechamos a hacer unas gestiones y fueron más productivas de lo que nosotros esperábamos, porque nuestras expectativas de hacer gestiones en Puerto Rico era casi cero. Pero ya, lo logramos hacer alguito, todavía no logramos terminar, pero estamos en esa, por lo menos se puso la bola a correr. Fuimos a la playa, comimos un montón, hicimos el meetup. El meetup estuvo fantástico, super cool poder ponerle una cara a mucha gente, particularmente los que hacen stream y no salen en pantalla. Uh-huh. Super cool. Otra gente, como Guacho, pues es como que, yo voy a Guacho a cada rato. Pero es cool. Y el fenómeno de que, por lo menos yo no sentí awkwardness. Es como si nos conociéramos de toda la vida. Fue super cool conocer a Gitana en persona y la pasamos super chévere. Yo estaba allí con Aria, Aria fue la única que realmente jugó video game. Yo llevé la tablet y entonces en el espacio donde estábamos había como un espacio, como un nook allí, y se veía bastante privado y tenía una mesita. Pues yo vine y puse la tablet y conecté el control y Aria, le puse Puzzle Bubble a Aria. Uf. Y Aria estuvo allí, pero que con la dinámica, pues todo el mundo estaba hablando, no se jugó. Yo no sé si se llegaron a jugar board games, pero nada, estábamos allí hablando y bebiendo. Jugábamos en la bolera, se pasó salvaje, todo buenísimo, buenísimo. Y en el lado así familiar, fuimos al sur dos veces a visitar familia. De mi esposa. Hubo un día que salimos de Atillo, fuimos a Guayama y regresamos por la noche. Anda, y entonces de ida nos fuimos por San Juan, pues yo odio coger la carretera número 10, el tramo donde la 10 no está, que hay que coger curva sobre curva para llegar a Ponce. Ajá. Es como que no, yo odio ir por ahí. Entonces, yo prefiero, para ir para Guayama, prefiero ir de Atillo a San Juan, San Juan así Caguas y llegar a Guayama, y de regreso, pues como estábamos en ambiente así de pasear, decidimos tirarnos por Mayagüez, para dar la vuelta. Es mucho más lejos, es como 3 horas de Guayama a Atillo, tirándose por el oeste, particularmente porque una vez uno llega a Mayagüez, hay semáforo y semáforo y semáforo. De entre Mayagüez y Atillo hay como 50 semáforos. Uno se tarda un montón, pero nada, nos dimos la vuelta, miramos a ver cómo se veía el colegio y qué ha cambiado, etcétera. So, no nos quejamos de que viajamos de más. Y fuimos otro día también, lo mismo, ida y vuelta, pero en ese regresamos otra vez por el área metro. Son como casi 2 horas por esa ruta. Si me voy por la 10, yo creo que son como 50 minutos. Pero ay, yo odio coger tanta curva. So, hicimos eso por el lado de mi familia. Había un cumpleaños de una hija de una prima mía y eso se convirtió en reunión familiar. La aproveché y vi a todo el mundo. Vi gente que hacía muchísimo tiempo no veía, aun cuando había ido para Puerto Rico. So, en verdad que fue excelente viaje. De regreso, pues se atrasó un poquito el vuelo y llegamos aquí domingo de madrugada. Pero, esas cosas pasan. Después que se atrase y que no se cancele, estamos bien. Y no fue real lo del intro, gente. Eso fue otras razones de retraso. aparte de eso, pues vine a jugar por primera vez en casi 3 semanas el jueves, cuando subí al canal, que subí con Tekken. Yo no jugaba Tekken desde el torneo de Vivo. Y entonces pues regresé, no estoy seguro, sí, llegué a jugar algo de rank, pero inmediatamente llegó Frezzy y abrimos lobby. ¿Y quién más entró al lobby? Entró a... A repartir el respeto. Ifro entró también, pero Ifro entró tempranito y entonces yo con Ifro le digo, ¿mains o randoms? Y nos pusimos a jugar randoms. Y entonces después se fue Ifro y después apareció King. Y ahí fue la cosa. Jugó inicialmente con Shaheen, creo que se llama. Y entonces, pero yo como sé por dónde viene Kinley, ahí yo no iba a coger random, ahí me fui con el oso. Le gané esa primera partida, pero después salió King a pasear y se fastidió la cosa. GG ahí. También jugó con Lars. Oh my god, Kinley hace un movimiento ahí con Lars. ¿Con Lars era? Ahora no estoy seguro si era Lars. Pero era como con un agarre brincado, como que te brincaba, qué sé yo, como si brincara por encima de ti, te agarrara por los hombros o algo así. Yo como que, wow, yo nunca había visto eso, no tengo ni idea de cómo defenderme a eso. Sospecho que tengo que bajarme, no estaba esperándolo, no, las reacciones ese día no estaban. De hecho, yo creo que eso fue lo más que sufrió. Durante la inactividad estaba siendo agarrado un montón y yo usualmente pues lograba reaccionar a eso, pero estaba con las reacciones bien, bien lentas. Pero ya, Tekken, super cool. Por ahí hay otro personaje anunciado, se supone que salga ahora en verano, viene con escenario nuevo, estoy loco que salga. Pero ya, yo sigo y seguiré con Tekken. Entonces ayer viernes, jugué Street Fighter. Street Fighter no lo jugaba desde la semana antes de Vivo, hacía como un mes. Que de hecho había salido Akuma, cuando sí, la última vez que lo jugué, y ya salió Bison. Y entonces, ¿lo probaste? ¿Qué te pareció Bison? Lo probé, pero bien poquito. Okay. Se siente como el Bison de Street Fighter 2 en cuestión de los movimientos, del moveset. Okay. Eso me parece cool, pero realmente no he podido jugar mucho con él. ¿Por qué fue que lo utilicé? Yo creo que fue cuando estábamos en el dojo, yo creo que jugando con Frezzy lo usé a Bison para darle la vueltita, pero todavía no pienso jugar con él porque tú sabes que yo tengo mi objetivo de subir todos los personajes a platino. Entonces había ya comenzado a trabajar en Akuma. Pero todavía me falta. Me fue fatal con Akuma. Me clasificaron como en Silver. Y entonces, pues de ahí tengo que darle para arriba. Algo que tengo que decir: ya a un año de Street Fighter, el nivel que hay en Gold, yo diría que está como platino hace un año atrás. La barra promedio ha subido. Te lo creo. Yo estoy ahí como actualmente con Akuma estoy como oro 2 o algo así. Y hay gente a ese nivel que están haciendo combos con Drive Rush y es como que wow, yo no hago eso. Y es como que wow, yo estaba acostumbrado a ver gente en platino 3 hacer eso y ahora en oro 2 me he topado con gente que lo hacen. Tienen sus deficiencias de básicas, pero en cuestión de destreza, de poder hacer esos combos, las tienen. Y es como que, oh, wow, la cosa aquí se está poniendo sumamente difícil, porque ahora te obliga a que tú tengas tus combos también bien al día, porque si no... si tú quitas 15 y él quita 30 cada vez que te toca, pues no es negocio. El nivel está alto, me va a tocar aprender con Akuma ciertos combos para poderme desempeñar mejor. Claro. En el pasado, hace un año atrás, yo podía llegar a platino sin saberme ni un combo, porque con lo básico podía, pero ya no, ya esos días se acabaron. Estoy seguro que si regreso a uno de esos personajes que dejé allá en platino y me pongo a jugar, me bajan, porque no. el nivel está muy alto ahora. Hay que buscar entonces. Sí, sí. Pero ya, pienso seguir dándole Street Fighter. Como mencioné, quiero llevar a Kuma allá a Platino. Y después viene Bison, que también lo vamos a llevar allá arriba. También quiero, en el modo de World Tour, hacer lo que tengo que hacer para desbloquear el traje clásico de manera gratuita. Uh-huh. No quiero pagar también por el traje clásico. Claro. Así que lo obtengo de esa manera. Busqué en YouTube a ver el quest y oh my god, me va a tomar yo creo como 2 horas hacer todo el quest. Porque oh my god, es un filler increíble. Ve aquí, vas allá. Y es tan monótono, pero con tal de no pagar como $8 que cuesta el traje, yo creo. Lo vamos a hacer. Yo lo hice por Akuma. So, hacemos este también en algún punto. Puede ser que lo hagan en stream. Si no aparece gente para abrir dojo, lo hago en stream. Vamos a ti. Yes. Aparte de eso, durante el día de hoy fuimos al cine a ver Inside Out 2. Nice. A Minera le encantó la primera, bueno, a todos nos encantó la primera película. Sí. Y teníamos la 2 en el radar y entonces aprovechamos hoy, fuimos a verla, está muy muy buena. La verdad que la gente que escribió esa película, la primera, sumamente creativa en cómo poner todos estos conceptos de psicología humana en una manera, en un modelo bastante entendible. Sí. Eso me parece super clever. Y entonces en esta ocasión, pues sigue la historia de Riley. Pero ahora Riley es adolescente y, todos esos cambios que vienen en la mente una vez se llega a la adolescencia. Eso está muy, muy buena. Si a usted le gustó la primera, definitivo, vea esta segunda. Nice, mano. Y aparte de eso, nada, mano. Nosotros estamos pendientes para irla a ver. Todavía es la hora que no hemos podido. Han sido, pues, varias semanas de fines de semana intensos. Ahora, pues, después de esta semanita de julio, aumenta otra vez el peak a finales de julio, principios de agosto, y después vuelve otra vez todo a la normalidad. Estoy esperando con ansias eso. Esta semana, por lo menos, yo estoy de vacaciones, así que espero. Puede ser que en algún punto de esta semana vayamos a verla, porque esto salió hace como 2 semanas, creo. Esto, uh-huh. Y hace tiempito que le tenemos el ojo echado. A mi nena también le encanta la primera. De hecho, vimos la primera recientemente, solamente para tener fresco los items cuando vayamos a ver entonces la segunda. Así que eso es inevitable. Qué bueno, qué bueno. Eres parte del corillo de amistades mías que la ha visto y que me dice: mira, está buenísima. Hacen muy buen trabajo, al igual que en la primera. Así que GG. En mi caso, pues estuve jugando Rocket League. También estuve haciendo, ¿verdad?, unos ajustitos a lo que es el Pesca Summer Series, ¿verdad? Traído ustedes por Ludos de Party y Nivel Escondido en particular, ¿verdad? Pero también se le sumaron varios auspiciadores, de eso vamos a hablar ya mismito. Probando aquí y allá, asegurándome de que todo vaya a funcionar como se supone. También estuve jugando Fortnite. Vacilando en corillo, pasándola bien. Y como dije, estuve jugando Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Me llevé el primer boss. Lamentablemente, después del parcho espérate. Me lo llevé con el parcho o sin el parcho. No, me lo llevé sin el parcho. Esto fue al otro día que el parcho bajó ahí por obligación. Y me fastidié. Pero ya, ese lo enfrenté sin el parche. Estuvo bien retante, como quiera que se sea. Me tomó como 20 minutos, gato, dominarlo, como 6, 7 encuentros, porque no bien entraba al área y me mataba. Era como que, ¿cómo yo evado esto? O sea, no había break. Hasta que entonces me di cuenta de, hacerle un taunt y moverme para cierto lado y ver cómo entonces le aplicaba lo que había que hacer. Y efectivamente, antes de que se acabara el stream, logramos vencerlo. Eventualmente lo que hice fue explorar el sábado en la noche. Estuve jugando Elden Ring otra vez y lo que hicimos fue matar el mismo dragón, gato. Fue como que lo matamos en mi mundo, Surfing y yo. Después llegó Glimrace, nos fuimos para el mundo de Surfing y lo matamos allá. Llegó Glimrace y hicimos lo propio en su mundo, y luego Gitana. Pero no es un boss de historia, es de estos voces fuertes con barra de vida de abajo, ¿verdad? Que te tienes que fastidiar bastante para darle. Pero just not story related, ¿verdad? Para enfocarme más en la exploración, siempre que juegue este juego en stream, voy a procurar no jugar historia, cosa de evitar spoilers full, pero sí explorar, qué sé yo, me meto a una mazmorra, o me meto a una, qué sé yo, a un pantano, lo que sea, abriendo mapa, ¿verdad? Ese es mi objetivo principal dentro de mis sesiones de Elden Ring, que ya esta semana vendría siendo, como quien dice, lo último, porque el sábado que viene es Parranda Bacala, y es Parranda Bacala de aniversario, así que venimos con todo el sábado. Lo último que voy a jugar sería jueves, no estoy seguro si voy a jugar Elden Ring o no, el jueves es 4 de julio, por eso precisamente es que es receso del Pesca Summer Series, pero vamos a subir, ¿verdad? Voy a estar por acá cumpliendo con mis responsabilidades en el canal, aunque sea lo mínimo, una horita, en algún punto del día, probablemente no entrada a la noche, porque pues nos gusta disfrutar de los fuegos artificiales. Y aparte de eso, Gato, estamos viendo The Boys en la temporada más reciente, estamos bastante al día, yo creo que nos falta un episodio, o sea, estos episodios están saliendo ahora mismo concurrentes todos los jueves, si no me equivoco, dos episodios más y estamos 100% al día. Y hasta ahora la serie me ha gustado bastante. No va al mismo ritmo que iba en las primeras temporadas, pero sí siguen siendo bastante in your face. Yo no preciso, no me acuerdo. ¿Tú llegaste a ver The Boys? Yo vi la primera temporada. Okay. Con Elmin, me parece que vimos, si acaso, el primer episodio de la segunda. No estoy totalmente seguro. Si comenzamos la segunda, estoy seguro que no lo terminamos. Okay. Pero vimos la primera temporada. Pues esta temporada va bastante bien, sigue siendo entretenida, sigue siendo una crítica directa a muchas cosas, ¿cómo te puedo decir? Como que mucha línea política, ponle, mucha línea de política pública, a la sociedad misma, etcétera. Es bastante, bastante irreverente a la hora de hacerlo, en un estilo muy particular, y en este season pues no han desmerecido, ¿verdad? En eso, en mi opinión, sí, pues el ritmo sí ha bajado un poquito, ¿verdad? El wow factor, toda vez que, pues, you know, they can only do so much, y continuar con cierto trend a la hora de impactar una audiencia con un momento traumático en escena, por ejemplo, pero se la está jugando bien. Hasta ahora la serie va bastante bien, así que si usted comenzó a ver la The Boys y no ha tomado tiempo para ver esta temporada, saque tiempito por ahí porque seguro que la va a pasar muy muy bien. Y fuera de eso, Gatito, pues nada más. Así que vamos de esta manera al cierre para este podcast. Les recordamos que una vez publicado, este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, en X y en YouTube. Nuestro itinerario de Twitch son los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes a eso de las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado en horario regular, 10 de la noche, todo en horario de Puerto Rico. Como dije, el Pesca Summer Series esta semana por el holiday pues toma un descansito, pero reanuda el próximo jueves 11 de julio, y dándole las gracias como siempre a los auspiciadores, verá, nuestro partner in crime principal, Loot of the Party, pero también a Ichibanka, Slacker y a Amenuk. Gato, Ichibanka y Amenuk no solamente están aportando, ¿verdad?, como auspiciadores, sino tienen un auspicio especial donde van a estar donando para Extra Life. Amenuk se fue de que, mira, si es que el evento llega hasta 100 goles, él va a estar donando un pesito por gol. Oh, wow. Y le hace la invitación, ¿verdad?, a todo el mundo de que se unan al reto. No tienen que donar 100 goles, qué sé yo, donen los primeros 20 a pesito, o donen los primeros 50, pero a peseta. O sea, ajuste, ¿verdad?, el reto que usted quiera aplicar para ayudar a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Eso, ¿verdad?, nosotros sumamente agradecidos. Ichibanka, en particular, está apostando por los Double Dragon. Dice que si los Double Dragon llegan a posición de premio, ¿verdad?, al igual que nosotros hemos estado, ¿verdad?, en récord en cuanto a esto, en 100%, ¿verdad?, lo que nos ganemos va para la fundación. En el caso de Ichibanka, donaría $25 a la cuenta de Surfing Boy y $25 a la mía. Pero si no llegáramos, ¿verdad?, a posición de premio, le preguntaría a quien quedó en primer lugar a quién le desea donar, ¿verdad? En eso mismo, en 25-25, que elija dos Extra Lifers de Extra Lifers 24-7 para hacer el donativo. Así que eso es muy, muy loable. Les agradecemos porque realmente, Gato, esto no tenía nada que ver con Extra Life. Y los muchachos les gusta tanto ayudar que, mira, buscaron la manera de hacerlo. Y obviamente, como estábamos jugando nosotros, pues teníamos que hacerlo por obligación, ¿verdad? Surfing Boy y este servidor es como que un commitment full blast. Siendo sobre todo porque, pues, obviamente, yo soy este productor del evento. No es como si me voy a embolsillar el dinero jamás. No lo hemos hecho, no vamos a empezar a hacerlo ahora. Y eso está meridianamente claro desde que arrancamos. Así que recuerden, 11 de julio, reanuda el Pesca Summer Series, ¿ok? Recuerden también que tenemos mercancía bien bacana. La encuentras en nivelescondido.com/mercancía. Y Gato, ya prontito vamos a estar despidiendo la mercancía de Vivo 2024, el evento del verano. ¿Más o menos hasta cuándo va a estar disponible la mercancía? Porque yo sé que eso entra al Vault y después no se puede conseguir hasta Vivo Enter Next Year. O sea, como que Vivo 2025. Mira, probablemente hasta esta semana, una vez yo termine todos los diseños de las camisas de campeones, tengo que subirlas al servicio. No van a estar disponibles para la venta general. Yo las subo para yo poderlas comprar y enviárselas a las personas. Y entonces, ya que voy a estar en la plataforma, pues vengo y remuevo los diseños de Bebo. So, yo diría esta semana. Usted que me está escuchando, si usted desea comprar algo de Bebo, hágalo esta semana. Yo lo dije el sábado, lo dije el miércoles, más o menos ahí como que un entre líneas, porque es que me lo imaginaba esto. Y ahora que lo están escuchando en día de publicación de nuestro podcast, martes, ¿verdad? Asegúrese de buscar esa mercancía si es que usted la quiere. Si no, sabe que eso va para el Vault Bacalao hasta el 2025, cuando regrese Vivo el evento del verano, ¿ok? Les invitamos entonces para que disfruten del contenido de nuestros colegas Chucky Dragon, que está de vuelta, Gato. Él estuvo bastante malito de salud, pero ya está dando bandazos por ahí en Twitch y con orden médica de hacer menos de lo que hacía antes. Así que el hombre está bastante contento. También Loot of the Party y la Verax Fidelillo, con cero al final, Fidelillo y un cero, que ahora se cambió el nombre. Antes era Desde la Cueva con Fidel, pues no, ahora es Fidelillo cero, ¿ok? También Batatín 101 XD y Shayiri. Y obviamente, agradeciendo una vez más antes de irnos a la buena gente de Grita Era Production, recuerden seguirlos en Twitch, twitch.tv/GanonRosario, twitch.tv/GanonRosario. Y de esta manera, Gatito, nos fuimos. Bye bye, gente. Azúcar.